Hola a todos y bienvenidos al podcast 98 del Sótano del Planet. Hoy me acompaña Javier Olivares. Hola, ¿qué tal? Antonio Monfort, Cat Lover. Muy buenas. Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Paco Garrido. Muy buenas a todos. Y el gran Alex. Buenas, ¿qué hay? Pues nada, hoy estamos aquí reunidos para hacer un podcast muy especial. Últimamente siempre digo lo mismo, podcast muy especial. Es que claro, como hacemos uno de uvas a peras, pero este realmente sí que lo es. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo podcast de muchas cositas y nos hemos visto la necesidad de hacer podcast recopilatorios de las grandes películas y grandes historias de Superman. Y a ver, una de las más importantes y la que probablemente muchos de nosotros nos hizo amar a este personaje es Superman The Movie, la película del 1978 protagonizada por el enorme Christopher Reeve. Que, a ver, pregunta así al azar, chicos. ¿Esta fue la película que os abrió el mundo supermanero o ya estabais empalmados con Superman antes, Javi? Pues no, yo la verdad es que descubrí este mundo a través de esta película, total y absolutamente. Luego a partir de ahí pues ya la cosa explotó bastante, ¿no? Pero ahí me pilló la película con 3 añitos, creo recordar, y pues bueno, pues yo la veía todas las tardes al salir del colegio y a partir de ahí pues ya empezó todo mi mundillo, ¿no? Mi actual vida siempre vinculada a Superman. No, así nos ha salido a todos. Yo creo que básicamente es la película referencia del cine de superhéroes incluso a día de hoy. Se van hasta Avengers será la película que más ha recaudado de la historia del cine, pero siempre que se hace referencia a una película seria de superhéroes y se quiere hacer comparativas con las películas que se hacen ahora, siempre se tira de Superman The Movie. Y será por algo, ¿no, Antonio? Será por algo, sí. Es una película que fue un antes y un después, de verdad, no como hoy en día, que todas son un antes y un después. No, esta no. Esta era un antes y un después, de verdad. Y nunca se había hecho una película así y yo creo que nunca se ha vuelto a hacer una película así, o casi. Pero bueno. Alberto, cuéntanos cosicas. Pues a tu pregunta, yo he tenido la suerte de poder ver esta película en cines, cuando se estrenó en cines, por edad, os llevo unos añinos a todos, y fue una experiencia absolutamente inolvidable, brutal, para el niño que era entonces, y pienso que empezó mi afán de coleccionismo ahí, porque si hay algo que se me quedó grabado absolutamente en la cabeza es recopilar los tapones de Coca-Cola para coger los cromitos aquellos que luego se pegaban en el álbum de Superman The Movie. Es algo que se me quedó desde niño absolutamente grabado y pienso que posiblemente haya sido el pistoletazo de salida para el coleccionista que llevo en mí. O sea que por partida doble, Superman The Movie es una absoluta maravilla para mí. Sí, sí, ya lo hemos dicho por activa y pasiva cuando comentábamos Off the Record y decíamos, ostras, este podcast sale solo, evidentemente. Ya hicimos un conato de podcast especial sobre Superman The Movie ahí por el podcast número 3 o número 4, pero a ver, queríamos trabajarlo desde un punto de vista mucho más analítico, con muchísimo más datos y con una sorpresa final que es ni más ni menos que un audio comentario de la versión que se publicó en el 2000 de Superman The Movie con un poquito más de metraje añadido y bueno, ya os iremos poniendo en sintonía porque este podcast promete ser largo y cargado de datos y de sentimientos. Así que, yo qué sé, vamos para adelante, un descansín y arrancamos con la historia de esta película. Pues nada, vamos a arrancar con los antecedentes a esta película, porque esta película se estrenó en el 1978, pero ya en el año 74 ya empezaron a haber movimientos. Para que nos hagamos una idea, estamos a mediados de los años 70, el mundo del cine es muy diferente a lo que vemos ahora, esencialmente las películas que llenaban las salas de cines y que se ganaban los premios no tienen nada que ver a lo que hay ahora. Por ejemplo, las películas que en aquel entonces ganaban premios y críticas a nivel alto eran películas de mafiosos, así como Los Padrinos, famosos. Y Superman se encontraba en el cómic en plena edad de bronce, o sea, del cómic. Ya había habido encarnaciones de Superman como humano, digamos. Habíamos visto la serie de George Reeves famosa, habíamos visto incluso a Kirk Allen en las primeras películas. Incluso creo que ya se había estrenado el show de Broadway, de Bob Holiday, si no recuerdo mal. Y estábamos en un punto en el que sí, habíamos visto encarnaciones de Superman, pero ninguna con la trascendencia que podía llevar a cabo una película. Pero es que en aquel momento nadie esperaba una película de un superhéroe, porque no era una cosa que se plantease desde el punto de vista de algo serio, potente y con capacidad de llenar las salas. Pero claro, ¿qué se produjo? ¿Qué sucedió en el ambiente para que finalmente alguien decidiera apostar por hacer una película de superhéroes? Que era como si alguien dijera ahora que vamos a hacer una película. No, es que se ha hecho películas de todo, tampoco podemos decir. Complicado, sí. Por ejemplo, películas de muñecos de juguete, películas de videojuegos, películas. No, es que hay películas de todo. Es que ahora ya sabemos que Hollywood está un poco en decadencia a nivel de ideas y tiramos de cualquier cosa. Un día harán una película de bambas o de calzado deportivo. Antonio, ¿qué pasó en esa época para que alguien decidiera apostar por hacer una película de superhéroes y más concretamente de Superman? Bueno, pues lo que pasó básicamente fue Ilya Salkind, que este hombre será muchas cosas, pero fue el que tuvo la idea de que una película de gran presupuesto dedicada a un superhéroe de cómic podría funcionar. Lo que le pasó en la cabeza o por la cabeza a este hombre, pues probablemente solo lo sabe él, porque realmente, como tú decías, en aquella época nadie se planteaba algo semejante. Y creo que es importante recalcar esto, porque es una cosa que hoy en día se olvida bastante, ¿no? A la altura del 73-74, que es cuando los Salkind están trabajando, empezando a trabajar en la idea de Superman, como tú ya has dicho, no se ha hecho nunca una superproducción, o sea, una película de presupuesto verdaderamente alto basada en un superhéroe. No se ha hecho nunca. El cómic de superhéroes seguía siendo considerado básicamente un entretenimiento de masas, un entretenimiento muy básico y, por tanto, bueno, muy alejado del tipo de calidad que se esperaba del cine, ¿no? Además, como tú decías, pues es un cine pre-blockbusters, pre-Star Wars, donde, bueno, el buen cine pues sigue siendo algo más parecido al Padrino que no lo que se entenderá a partir de finales de esa misma década, ¿no? Y, hombre, con hacernos una idea de que quizá el producto superheroico más caro que había visto, que había habido hasta ese momento, era una psicofonía. Señores, ha habido una psicofonía. No es una psicofonía, es Alberto y su micro volador. Parece que estés talando un árbol. Tenemos que decirlo para que la gente lo sepa. Ese sonido que escucháis siempre es Alberto con su micro, que generalmente se lo sube para arriba y luego cuando tiene que hablar no lo tiene. Entonces yo siempre digo, ¡mete el micro ahí! ¡Mete el micro ahí! Pues nada, ya lo sabéis. Para que no os asustéis. Lo veis, pero va con manivela, o sea... Va subiendo y bajando. Casi que preferimos oír tu tos, coño, joder. Bueno... Hay un botón ahí, Alberto, te lo digo, solo llevas 10 años haciendo podcast. Hay un botón ahí, que es el de parar micro, ¿sabes? O sea, hay un botoncito, le das, entonces para el micro y puedes toser, rascarte las pelotas y hacer lo que te dé la gana. Solo 10 años de experiencia en el podcast, no pasa nada. Antonio, continúa con esa gran disertación que estabas haciendo sobre los orígenes de Superman The Movie. Pues eso, que lo que voy diciendo es que basta con decir que quizá el producto más caro que había habido de superhéroes hasta la época era la serie de televisión de Batman de los años 60. Y es una serie de televisión que también tuvo un montón, digamos, de subcontratas que fueron rebajando progresivamente el presupuesto. O sea, que aunque realmente, pues como digo, probablemente fuera el producto más cuidado, más caro hasta su época, pues tampoco era exactamente una superproducción, ¿no? Ni muchísimo menos. Y como digo, pues allá a principios de los 70 a Ilya Salkind se le ocurre esa idea de que una película de gran presupuesto sobre un superhéroe podría funcionar. O sea, a ver, los Salkind, hay que decir que, bueno, hablamos de los Salkind, son dos, básicamente, padre e hijo, Alexander, el padre, y Ilya, que es el más joven, ¿no? El hijo. Los dos tienen puntos de vista diferentes y, de hecho, a lo largo de su carrera han acabado la greña más de una vez, y eso que son padre e hijo. Y bueno, Ilya tenía un punto de vista bastante, digamos, más original sobre sobre qué hacer con las películas o qué tipo de películas producir. Pero en general los dos se caracterizaban ya en aquella época por enfocarse hacia un cine muy de entretenimiento, muy con un concepto, digamos, muy adelantado a su tiempo, digámoslo así, ¿no? En aquellos años están sacando adelante una producción carísima e interesantísima también sobre los Tres Mosqueteros, con un reparto absolutamente de lujo, un reparto al que pagaron por una película y acabaron haciendo dos, lo que hizo que les lloviera un montón de demandas, un precedente también de lo que pasaría con Superman. O sea que los Alkain tenían prácticas, digamos, un poquito reguleras a la hora de llevar adelante sus películas. Pero bueno, la cuestión es que, como digo, Ilya se empeña en esta idea de que dice, bueno, que podría ser interesante hacer una película de gran presupuesto. Empieza, por tanto, una negociación con DC Comics, una negociación complicada, tirando a difícil para conseguir los derechos. Y bueno, pues efectivamente los va a conseguir. Tampoco es que en aquella época hubiera una competencia especialmente brutal por conseguir los derechos cinematográficos ni de Superman ni de ningún personaje, pero bueno. Y bueno, desde el principio lo que se plantean es hacer una película muy a lo grande. Muy, muy, muy a lo grande. Tan a lo grande que, que lo primero que se plantean para que la gente se lo tome en serio, recordemos también, es que es importante ponernos en situación, que a primeros de los 70... no solo es que no hubiera habido una película de gran presupuesto sobre superhéroes, es que nadie se tomaba medianamente el género en serio. Nadie. O sea, la serie de televisión de Batman era muy reciente. El musical de Bob Holiday y Superman también era relativamente reciente, pero había tenido muy poquita repercusión, aunque estaba razonablemente bien y demás. Incluso llegaría a hacerse una versión para televisión allá por el 75, que era absolutamente ridícula. O sea, una versión con otros actores, etcétera. Y queda totalmente lamentable. O sea que era absolutamente un chiste la idea de decir, bueno, hacer una película en serio sobre superhéroes era absurdo, era una cosa que a nadie se le había ocurrido. Y de hecho, creo que precisamente por eso hizo falta unos productores un poco de aquella manera para que esa idea fuera adelante. Bueno, pues esta gente querían hacerlo todo a lo grande. Empezando, la primera idea para hacerlo a lo grande sería desde luego buscar actores de primerísima línea, pero aparte de los actores, meterse también con alguien, digamos, muy famoso en aquella época con el tema del guión, como era Mario Puzo. Mario Puzo tampoco tuvo una carrera especialmente larga como guionista de cine, pero eran los años de primer padrino y luego estaba lo más alto. Era lo más de lo más. Y le pagó una de la época escribir un guión que, por cierto, acabaría siendo como Amotret, o sea, larguísimo, muy difícil de poder llevar, digamos, a la práctica. Hay que decir también que desde el principio los Alkain se plantean emplear la fórmula que han estado haciendo la película de los Mosqueteros, es decir, rodar básicamente dos películas al mismo tiempo, reducir por tanto el coste de producción considerablemente, pero luego estrenar dos películas diferentes, en este caso una primera y una segunda parte. El guión de Puzo tenía más de 500 páginas, tenía muchos elementos que en el de hoy en día pues no conocemos. Hay que decir que este guión pasará una primera criba por parte de David y Leslie Newman, que son guionistas, digamos, un poco de la casa, para que se van a encargar de reescribirlo. El problema es que estos le van a dar un enfoque pues un poco como se podían hacer los superhéroes en aquella época. Básicamente, tomárselo un poco como si fuera un chiste. O sea, ya decimos que a nadie le entraba en la cabeza hacer una película medianamente verosímil sobre Superman, medianamente en serio, absolutamente a nadie. Y a los Newman tampoco. Así que empiezan a reescribir el guión de Puzo, basándose, pues como digo, en convertirlo en muchos aspectos en una comedia, en hacer algo que fuera un tanto, pues bueno, básicamente bastante, bastante ridículo. Para conseguir que el proyecto tuviera unos ciertos visos, digamos, de solidez, como digo, se apunta a intentar conseguir un casting, digamos, de primerísima línea. Y ese casting de primerísima línea, al primero al que apuntan es nada menos que a Marlon Brando. O sea, Marlon Brando es la estrella, así de claro. Su papel, digamos, en El Padrino lo han cumbrado en lo más alto, porque había muchos productores que tenían dudas de él a esas alturas de primeros de los 70, pero El Padrino lo ha dejado muy allá, la ha convertido prácticamente en una auténtica leyenda. Brando, barato no va a ser. y fácil de trato tampoco. Pero eso llegará más adelante. Y de momento el dinero está saliendo a espuertas. O sea, aquí se está sacando la billetera y lo que se pida. O sea, Brando pide un fortunón para la época, casi 4 millones de dólares, y encima un porcentaje de los beneficios de la taquilla, lo cual es una auténtica animalada. Pero bueno, ¿sí? Tenían, o sea, a Brando. Era la manera de conseguir un buque insignia, ¿no? Algo que hiciera, claro, que la gente se lo tomara en serio. Claro, es que si te fijas, todo lo que estamos contando, lo que nos está pintando, digamos, el panorama es de que estamos en un momento en que nadie se puede tomar en serio este proyecto. Nadie. Entonces, ¿cómo consigues que un proyecto que parte gafado, que parte siendo prácticamente un chiste, cómo demonios consigues que se lo tomen en serio? Pues trayendo estrellas de primerísimo nivel. Y no hay nadie de primerísimo nivel más nivel que el propio Marlon Brando en aquella época. Así que subir a bordo a Brando es cuando la gente dice, no sé qué vas a salir aquí, pero esto va en serio. Así que, cuidado. Bueno, con Brando solo no va a ser suficiente. Hay que buscar a otra estrella. Y esa otra estrella va a ser Gene Hackman. Gene Hackman también es un actor súper bien considerado en aquel momento. Viene de hacer las películas de interpretando al detective de Popeye Doyle, con lo cual, pues, digamos, está muy bien considerado. Es, por tanto, pues, un actor que no está muy convencido de meterse en ese ajo, porque, bueno, le parece que él hasta ese momento se ha hecho una carrera, digamos, de actor serio, digámoslo así, y meterse en una película sobre Superman, hombre, pues le da un poco de aquella cosa, decir, a ver si esto va a echar por tierra mi carrera, a ver si esto no sé qué. Pero bueno, al final el dinero llama a dinero, y una película que quizá llegue a ver mucha gente y que en cualquier caso le pagan francamente bien, pues oye, hay que subirse al carro. Y ya con dos estrellas, como eran Gene Hackman y como eran Marlon Brando, pues ya podías ir a cualquier lado. Prácticamente desde el principio se plantea que el personaje de Superman lo va a interpretar un desconocido. O sea, sí que es verdad que van a pasar un montón de nombres de Hollywood por, digamos, para como posibles Supermanes, pero realmente muy pronto se dan cuenta de que aquello, sobre todo teniendo ya en cartera, digamos, a Hackman y a Brando, el papel de Superman no tiene mucho sentido que fuera una estrella, ¿no? De todos modos, se le va a dar muchas vueltas a este tema. Hay que decir también que en todo este proceso, de momento, nos falta una pieza clave, que es el director. Hasta ahora los Salkind habían ido dando palos de ciego porque habían hecho estos contratos, habían conseguido los derechos, tenían a Hackman y a Brando a bordo, esto está estupendo, y empiezan a buscar un director. Hay rumores de que se consideraron en su momento todo tipo de directores. Hay rumores de que se habló con Steven Spielberg, uh-huh, estaba a sus cosas. Hay rumores de que se habló también con Francis Ford Coppola, al fin y al cabo ya venía del Padrino y ya te traes a uno, pues te traes a otro también. Rumores. Y los Alcaide habían hecho Los Mosqueteros con Richard Lester, que es un director de la casa, con lo cual pues también es otro de los que se rumorea siempre que estuvo a punto de dirigir esta primera película de Superman. Pero unas cosas por las otras por las unas, al final el que se elige para dirigir la película es Guy Hamilton. Bueno, Guy Hamilton, ¿quién es? Básicamente un director de películas de 007, es por lo que más se conoce hoy en día. ¿Este hombre era un buen director o malo? Bueno, pues de aquella manera, era un director, digamos, cumplidor. O sea, lo pones al frente de un proyecto, él hace su faena y normalmente la hacía bastante bien. Es el director de Goldfinger, por ejemplo. Luego ya otras películas de Bond no son especialmente tan brillantes, pero bueno, era un director cumplidor, digámoslo, ¿no? Sino que era un poco lo que los Alcaine buscaban. Al fin y al cabo, ellos tenían un control completo sobre el proyecto, querían seguir manteniendo, evidentemente, un control completo sobre el proyecto, y un director con grandes pretensiones no era lo que necesitaban exactamente, ni muchísimo menos. Así que Guy Hamilton les encajaba bastante bien. ¿Problema? Pues que este hombre tenía problemillas con el fisco y en un principio la película iba a rodarse en Italia, con lo cual pues no había ningún problema. Pero resulta que Marlon Brando dice, oye, mira, que lo diga Italia como que me da mucha pereza. Si queréis que haga yo algo aquí, que esto se tiene que rodar en Londres. O sea que a ver cómo os lo vais montando para rodar en Londres y tal. Bueno, eso va a ser un problema porque hay que elegir entre Brando y el director. Y claro, el director pues no es nadie. Así que hasta luego, la película se va a traer la producción a Londres. Adiós a los estudios Cinecittà de Roma y hay que buscar un nuevo director. Por aquella época se ha estrenado La Profecía y a los Alcaine especialmente a Ilia, le ha gustado mucho el enfoque que se ha tomado en esa película. Como un tema fantástico, pues se ha hecho algo bastante verosímil. Así que el director de la profecía, Richard Donner, recibe un día una llamada que le dicen: vamos a hacer Superman, ¿quieres hacerla tú? Te vamos a pagar $1,000,000. Y el hombre, pues como que se pone bastante contento con la idea. La verdad, se pone bastante contento. Tontería, luego, a partir de aquí, ya no se va a poner tan contento cuando vea el circo que tiene montado y cómo le van a empezar a crecer los enanos. Pero hasta aquí, pues digamos que estaba bastante entusiasmado con hacerse cargo de aquello. Le mandan el guión, de hecho, y ahí empieza a ver que la cosa, aquello no furula por ninguna parte. Va a intentar convencer a su amigo Tom Mankiewicz, un escritor con el que trabaja habitualmente, para que se ponga a bordo e intente reescribir aquel circo de guión que ha recibido. Y a partir de aquí, pues las cosas empezarán a encarrilarse un poquito más. Sí, sí, básicamente hasta aquí teníamos lo que vendría a ser el antecedente pre-Donner, que como podéis ver aquí, básicamente estamos hablando de dos tíos con mucha pasta y muy zumbaos que contratan a lo mejor a la creme de la creme que había en el panorama cinematográfico para conseguir que la gente se los tome en serio. De hecho, sin haber escogido siquiera director ni protagonista, ya iban promocionando la película con pósters indicando que iba a haber una película de Superman, con la figura de Superman sin ningún tipo de rostro, y en el que estaba Jim Hackman y Marlon Brando, básicamente para conseguir pasta y que la gente que quisiera, que tuviera dudas de subirse al carro, pues se pudiera subir, ¿no? Porque vieran que hubiera algo en serio y por delante, porque estamos, ya repetimos, es que es una cosa como muy kafkiana. Imaginaos que ahora alguien dijera: vamos a hacer una película de una grapadora, y dijeras: vaya puta mierda, ¿quién cojones quiere ver una película de una grapadora? Y se contrata, pues no sé, al mejor director, a Spielberg y a los mejores actores que hay ahora mismo por el mercado. Y dices: hostia puta, esto va en serio, ¿quién cojones quiere ver una película de una grapadora? En este caso no es una grapadora, evidentemente Superman es algo más que una grapadora y tiene mucho más background, pero sí que es verdad que nadie contaba con una película de un superhéroe. Lo único que se había visto así con cara y ojos era una serie de Batman super mega cutre, cachonda, humorística, que duró básicamente dos temporadas y que luego desapareció en la nada. Y que además lastró el personaje posteriormente como imagen, ¿vale? Porque todo el mundo pensó que Batman era eso. Y eso no, era prácticamente una parodia del personaje. En cualquier caso, hacía falta que alguien se lo tomara en serio. Estos pusieron la pasta, contrataron a los mejores, a la creme de la creme, pero se les piró el director. Alex, ¿ibas a decir algo? Cuenta. Sí, no. Estabas comentando que estaban promocionando una película de superhéroes en la que aparecía Superman y no tenían a Superman, ¿verdad? ¿Te suena eso? Perdón, es que tenía un déjà vu, no sé por qué me ha venido a la cabeza algo que reciente. No sé. Es que esta película es una adelantada a su tiempo. En sí, sí, no, he tenido, me ha hecho, estaba aquí, me ha dado un escalofrío, digo, no sé, me ha recordado algo. Me suena, ¿no? Me suena. Sí, con una diferencia abismal, que había, como mínimo, había un poco más de planificación con otras que se han hecho después de ese ámbito. Pero bueno, llegó el momento de elegir un director. ¿Y qué cogieron? Cuando Guy Hamilton se tuvo que ir, pues escogieron al director que en aquel momento lo petaba. Lo petaba, a excepción de Spielberg, que era imposible que viniera, porque creo que Spielberg estaba rodando, si no me equivoco, no sé si había, estaba estrenando ya Tiburón, o sea, estaba en la cresta de la ola, pero le era muy difícil compaginar pues una película de esa magnitud. Había hecho ya Tiburón y de hecho a Spielberg nadie se lo tomaba en serio hasta que hizo Tiburón. Y a partir de que hizo Tiburón todo el mundo quería trabajar con él. Pero él tenía la ojeriza, digamos, de hacer encuentros en la tercera fase. Era su niña bonita y tenía ahí la idea de ir a por eso sí o sí. De hecho es un proyecto que él quiere llevar adelante. Al principio no le dejan, pero con el éxito de Tiburón prácticamente le ponen la carta blanca adelante, ¿no? O sea, el cheque en blanco. Haz lo que quieras, ¿no? Y por tanto, pues él hace lo que quería hacer en ese momento, que es encuentros en tercera fase. Y además, no sé si es un rumor o es cierto, pero creo que también pidió una barbaridad de pasta por meterse en el proyecto de Superman. Sí, bueno, en estos momentos la pasta estaba un poco en plan, venga, vamos pasta a quien haga falta, lo que haga falta, lo tiramos todo por la ventana. O sea, realmente en este momento de la producción, luego ya se acojonarán con el tema del dinero, pero de momento están dando pasta a Spurt. Porque, Javi, ¿qué pasó a partir de aquí? Estamos hablando ya que la producción coge un cuerpo especial porque ya tenemos un director nuevo, una forma de ver la película muy diferente a lo que originariamente los Salkin pretendían. ¿Qué pasó? Cuéntanoslo. Seguro que lo sabes, ¿eh? Seguro que te suena. Bueno, digamos que hemos visto la película alguna que otra vez, ¿no? Un poquito de background sí que tenemos todos de esto. A ver, a mí nunca me ha dejado de sorprender el hecho de que los Salkin pensaran precisamente en Richard Donner para dirigir Superman, ¿no? Porque es un salto muy importante en cuanto a lo que pensaban hacer y lo que realmente acabaron escogiendo. El tío que había dirigido La Profecía, posiblemente una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, embarcarse en un proyecto de un superhéroe llevado a la gran pantalla. Además, un superhéroe sonriente, amable, familiar, una película para todos los públicos, muy distinto a todo lo anterior, ¿no?, de que había hecho este director. Pero bueno, sin duda, la elección no solamente resultó muy acertada, como todos ya sabemos históricamente después, sino que precisamente lo que mejor tenía ese director era el saber imprimir esa palabra que se convirtió un poco en su mantra de toda la producción, ¿no? La verosimilitud, que creo que lo he dicho bien, que es básicamente pues el concepto de aportarle realismo a este proyecto que estaba llevando a cabo, igual que había conseguido, como ha dicho bien Antonio antes, el darle algo tan fantástico como el nacimiento del anticristo, ¿no?, y el apocalipsis bíblico, darle un toque absolutamente creíble y anclado en el mundo, pues hacer lo mismo con Superman, con un personaje que saltaba directamente de las páginas del cómic. Hoy en día se habla mucho de esto de que los héroes tienen que ser creíbles, ¿no? De que tenemos que hacer personajes de cómic que sean creíbles, que se puedan sostener dentro de un mundo real. Pero antes realmente el tema de los superhéroes, pues eran superhéroes. Era más una cosa para niños, era más una cosa para pasar el rato. Y el hacerlos creíbles, el hacerlos fácilmente relacionables con el público, no era algo sencillo y no era algo ni siquiera que se contemplara. En este caso Donner pues lo consiguió y lo consiguió a la perfección. Como decimos también, al final sí que consiguió hacerse con su amigo Tom Mankiewicz para el tema de ayudarle a reescribir el guión de Mario Puzo y darle un toque más verosímil, que es justo lo que él andaba buscando en ese momento. ¿Cosas que intentó en el guión? ¿Cosas que aportaron entre los dos? Pues darle más peso a la relación de Lois y Clark, una relación basada sobre todo en el romance y en la comedia, a partes iguales. También ese triángulo amoroso entre Lois, Clark y Superman, que creo que ha sido eje temático de todas las películas y posiblemente de toda la historia de los cómics también, y darle un look muy característico y un estilo muy reconocible tanto a Krypton como a Smallville y a Metrópolis, a los tres escenarios principales en los que se desarrollaría el nacimiento, infancia y posteriormente pues lo que es el lugar de residencia y de operaciones de Superman, ¿no? Luego hablaremos un poquito exactamente de qué look escogieron para cada uno. Pero sin duda, yo creo que realmente lo que más todos podemos recordar y lo que más impacto tiene en cualquier fan de Superman de esta película y lo que más ha pasado a la historia es la elección del actor protagonista y posiblemente la razón por la que muchos de nosotros estamos aquí sentados hoy hablando de Superman, o incluso por el motivo por el cual cualquier fan de los cómics, cualquier fan del cine de superhéroes, sea o no sea Superman su personaje favorito, siempre recordará esta película. Y hablamos, por supuesto, de Christopher Reeve. Christopher Reeve, un actor neoyorquino con muy poca experiencia en el momento en el que se hizo con el papel de Superman, 24 añitos, demasiado delgado para el momento, demasiado rubio, demasiado poca cosa, se hace con un papel que estaba en boca de todos los actores de Hollywood y que prácticamente se nombraron a todos los grandes actores para hacerse con el papel, Sylvester Stallone, Nick Nolte, Robert Redford, se habla de incluso Mohamed Ali, el boxeador, estuvo postulado para ser también Superman, y al final cae en manos de lo que Richard Donner quería desde un principio, un actor desconocido, un actor con el cual la gente pudiera anclar esa sensación de verosimilitud, porque el lema de la película que todos conocemos y que ha pasado a la historia es: creerás que un hombre puede volar. Y yo creo que Richard Donner tenía muy claro que nadie iba a poder decir creerás que Robert Redford puede volar, ¿no? Está claro que todo el mundo habría relacionado al gran actor que había enfundado en el traje y no lo habría hecho creíble. Por eso precisamente era tan importante la elección de alguien totalmente desconocido. Christopher Reeve hizo la prueba para el papel. Perdona, Juan Carlos. No, lo que iba a decir sobre Christopher Reeve, todos hemos visto en los extras del DVD esas pruebas de pantalla, esas pruebas de casting de Christopher Reeve, y la verdad que había que tener los huevos cuadrados para darle el papel a este tío, porque está claro que el tío lo que es interpretativamente lo hacía fascinantemente bien, pero o sea, para llenar ese traje hace falta mucho cuerpo, y en aquel momento era un tío un delgaduchillo. Incluso prometió que iba a coger peso para poder hacerse con el papel de una manera solvente. Y lo cogió bastantes kilos de peso, creo que como unos 15 kilos de peso a base de una rutina muy estricta de alimentación, de pesas, de cardio, de piscina, y se puso pues en una forma física muy difícil, porque recordemos que el traje de Christopher Reeve no llevaba ningún tipo de relleno, ningún tipo de artificio, era una malla de un tejido pues muy similar a la licra, ¿no?, de hoy en día. De hecho, lo hemos tenido delante de nosotros y hemos visto que es un material muy fino, que si, vamos, la más mínima lorcita, la más mínima peca que tengas en el cuerpo se va a notar a través de ese traje, y Christopher Reeve lo lucía de maravilla, pero a la perfección. Pero bueno, sí que es cierto que tuvo que acudir a la prueba, incluso según cuenta, según contaba el pobre hombre, con un jersey lo más gordo posible para parecer que tenía un poco más de cuerpo, porque él mismo era consciente de que estaba extremadamente delgado, ¿no? O sea, es de complexión muy delgada, era de complexión muy delgada y no daba la talla de Superman. Pero aún así tenía un algo irrepetible, sin duda. Tenía ese algo que inmediatamente hacía que conectara con el papel, que conectara con el director y que conectara con cualquiera que estuviera viendo aquella prueba. Christopher Reeve hizo la prueba para el papel, con un traje con las axilas sudadas totalmente, o sea, hacía un calor de la parra ahí dentro, y aún así consiguió llevarse el gato al agua y fue el último en enterarse realmente, ¿no? Porque cuentan las malas lenguas que de camino al hotel otra vez, cuando lo volviera a llevar, el taxista es el que le decía: ¿pero no te has enterado? O sea, te han dado el papel, o sea, tú eres Superman, ya no, aún no lo sabes tú, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza un poco lo que es la vorágine de esta leyenda de Christopher Reeve convertido en Superman, un papel que, para bien o para mal, yo creo que más para bien, siempre estaría asociado a él, incluso cuando dejó de interpretarlo, incluso cuando dejó de interpretar por razones que todos conocemos y que seguramente en algún momento de este podcast ya las comentaremos también, incluso hoy en día después de su muerte, por supuesto. O sea, Christopher Reeve sigue siendo el Superman de una generación, sigue siendo el Superman de nuestra generación y sigue siendo el Superman más carismático y más querido de todos los tiempos, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Pero había más actores y había más actrices. También, no solamente estaba Superman, sino también estaba la que iba a ser su interés romántico, su partener, Lois Lane, y también casi todas las actrices, por no decir todas, de Nueva York, de Los Ángeles, de Canadá, hicieron la prueba para el papel de la intrépida reportera, una reportera que adquiría una personalidad muy propia en esta película y que al final pues acabó siendo interpretada por Margot Kidder. Margot Kidder, en aquel momento también, igual que Christopher Reeve, desconocida. Por cierto, recientemente, poco antes de hacer este podcast, Margot Kidder también ha fallecido, o sea que, oye, yo creo que es digno dedicarle también este momento de mención y este podcast incluso, porque es de las pocas superestrellas de la película que quedaban todavía con vida, y pues mira, ahora también se nos están apagando todas las luces del firmamento de Superman, ¿no? Es una lástima, pero es ley de vida. Margot Kidder se hizo con el papel de Lois Lane. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una elección absolutamente fantástica y que, pese a las discrepancias que tenía con Christopher Reeve en cuanto a cómo encarar el trabajo por sus diferentes personalidades, ella era muy juguetona, muy, muy divertida, se tomaba las cosas mucho menos en serio. Christopher Reeve, pese a su juventud, era un tío firme, serio, estricto, un actor metódico. Chocaban mucho, pero aún así siempre hubo una relación de respeto, de complicidad, y se transmitía muy bien en la gran pantalla. O sea, tú llegabas a creerte que esos dos estaban enamorados hasta las trancas, y eso es muy bonito de ver, y se transmite en muchas de las escenas de la película, y es algo que aporta mucha luz y que es realmente muy entrañable, ¿no? Porque aparte, una cosa, Javi, una cosa, paremos aquí un momento, porque, venga, a ver, han habido muchas parejas cinematográficas en las películas de superhéroes, pero macho, como esta en Superman 1, yo creo que poquitas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, hay parejas muy memorables, ¿no? O sea, estaba, pues, por supuesto, Batman y Vicky Vale, están Spider-Man y MJ, pero como Christopher Reeve y Margot Kidder. Sabemos que todos sabemos que la MJ de Kirsten Dunst requería siempre marcar pezón para que la cosa funcionara. Estaba en el guión. No hay una puta peli que no marque pezón. Paco, ibas a decir algo, no de los pezones. No tiene nada. Que me llama mucho la atención cuando ves las pruebas de cámara que tuvieron tanto Chris como Margot Kidder, que realmente les cogieran, porque la primera vez que las ves, que ella va con un aspecto súper tejano o algo así, súper extraño, dices, joder, tienes que tener mucha confianza en que están funcionando bien para contratarlo, porque tú ves hoy en día, cualquiera de nosotros ves esa prueba y dices, a ver, venga, vamos, hasta siguientes, luego. Hasta luego. Hombre, yo te digo una cosa, yo a Margot no la habría cogido, lo digo desde ya, y de hecho, si alguna de las otras actrices que fueron consideradas la hubieran escogido, a mí mal no me habría sabido, ¿eh? O sea, ya te lo digo, yo siempre he considerado que ella, hostia, se me hace muy cuesta arriba, ¿eh? Aunque hay que reconocerle que tenía una cosa que no ha tenido prácticamente ninguna otra protagonista femenina de película de superhéroes, al menos hasta épocas muy recientes, que es carisma. O sea, era una belleza atípica, era un personaje atípico también porque estaba muy bien escrito, todo hay que decirlo. Y para ser simplemente una damisela en apuros, conseguía transmitir un montón, conseguía decirte muchas cosas y conseguía ser un contrapunto muy bueno al Superman de Christopher Reeve, siempre contenido, siempre hacia adentro, porque ya era todo hacia afuera, muy explosiva, muy tal. Pero ya te digo, yo le doy casi más mérito al guión que no a la actriz. Bueno. Y creo que lo que ha dicho Juan Carlos, que en esta película la pareja tiene mucho carisma, es verdad, porque en Superman 2 yo creo que ya no se tiene esa misma química, no funciona de la misma forma, y todo, yo creo que es que como todos estaban tan compenetrados con el trabajo de Richard Donner, una vez que se va se nota mucho las escenas en las que no está Donner. Que ellos dos no funcionan de la misma forma, y ya luego Superman 3 y 4 pues prácticamente ni aparece, pero es sorprendente. Yo creo que la magia se produce realmente en el momento en que Richard Donner entra en el proyecto. O sea, Richard Donner entra en el proyecto, ya hemos dicho antes, lo primero que hace es reescribir el guión de arriba abajo, o sea, convence a Tom Mankiewicz casi suplicándole, como quien dice, de que había que arreglar aquel guión, mientras por otro lado ya, como quien dice, estaba empezando a rodar porque el tiempo ya se le empezaba a echar encima y tuvo que pagar el marrón de muchos otros. Él cree subir a una película donde básicamente ya está todo hecho, donde hay una preproducción ya avanzada, en fin, que todo está como ya, digamos, encarrilado. Y cuando llega, descubre que allí no funciona nada, que el diseño de producción que han hecho hasta ese momento es un desastre, que nadie tiene ni puñetera idea de cómo van a conseguir hacer que ese tío vuele, que aquello no hay, van a empezar a rodar sin saber prácticamente de qué va nada de todo aquello. O sea, es un auténtico desastre. O sea, todo lo que hay hasta ese momento es desastroso. La cuestión es que yo creo que Richard Donner aquí hace un trabajo increíble, porque él sí que tenía muy claro qué clase de personaje quería, qué clase de tono quería, qué proyecto quería. Y bueno, yo creo que eso se nota y creo que es lo que en definitiva salva la película. Eso, más el guión de Tom Mankiewicz y tener muy claro de qué va, realmente yo creo que eso es lo que hizo que esta película fuera mágica. Sí, sobre esto mismo que estáis comentando de las pruebas de cámara y sobre por qué funcionó tan bien, luego cuando abre de mi libro, en mi sección, os voy a contar un par de anécdotas que personalmente yo desconocía o se me habían olvidado y tienen bastante que ver. El director de fotografía y la diseñadora de vestuario tienen que ver bastante con que la película fuera o tenga esa química también que también funcionó. No, sin duda, pero a ver, de acuerdo con Paco, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, igual Margot a partir de la segunda película desaparece, no tiene química, bla bla bla bla bla, pierde muchísimo como belleza femenina, no nos engañemos, eso es así, pero hostia, la escena de la terraza de la casa del piso de Lois Lane es putamente genial, putamente genial, y eso no se lo quita nadie. Javi, ¿vas a decir algo? Sí, bueno, quería hacer un apunte, y es que yo estoy convencido de que el millón de dólares que le pagaron a Richard Donner por dirigir Superman aún fue poco, teniendo en cuenta que él tuvo que prácticamente relevantar el proyecto desde cero, ¿no? O sea, tuvo que llegar allí y decir, voy a demoler toda esta mierda y volver a levantarla, ¿no? O sea, es tremendo. Respecto a Lois Lane, a Margot Kidder, estoy de acuerdo con vosotros en que lo más fino que se le puede decir es belleza atípica, ¿vale? Eso es lo más suave que se puede decir, por decirle belleza de alguna manera, ¿no? Pero sí que es cierto que también lo habéis dicho, que el tema del carisma es un hándicap muy importante y posiblemente sea la única, o de las únicas, venga, por no hablar en absolutos, pero de las únicas personajes femeninos de la historia del cine de superhéroes que ha tenido auténtico carisma. Eso creo que es indiscutible. Era un personaje muy bien escrito, como ha dicho Antonio. Era un personaje que para esa época tenía un puntito de feminismo muy importante, muy marcado en ciertos momentos, como cuando habla de la vida bucólica de su hermana con gato, hipoteca, hijos, y que a ella le parece un espanto, que se tiraría por el balcón. O sea, son comentarios que no eran muy habituales en la mentalidad de una mujer de la época, e incluso se permitía cierta, esto es así, cierta libertad sexual con Superman. Aunque no vemos ningún encuentro sexual hasta Superman 2 y es todo muy light, pero incluso se permite tontear con él en plan de qué color lleva la ropa interior, o sea, sin cortarse ni tres, ¿eh? O sea, es un personaje muy bien escrito, muy adelantado a su tiempo, en mi opinión. Pero bueno, dejando también a la señora Margot Kidder, que en gloria esté con su personaje de Lois Lane, también tenemos un montón de grandes actores y actrices formando parte de la película. Hasta 80 nominados a los Oscars completaron el equipo de trabajo técnico y artístico de la película, de Superman The Movie, y el equipo técnico sobre todo creo que fue algo fundamental para conseguir esa verosimilitud que quería Richard Donner en su película, y sobre todo, como decíais antes, para hacer volar a Superman, que era algo de lo que nadie tenía ni puta idea y que era básicamente el leitmotiv de la película, ¿no? O sea, creerás que un hombre puede volar, pero no tenemos ni puta idea cómo hacerlo. Ese era un poco el problema que se encontró Richard Donner al llegar allí, ¿no? O sea, su mantra estaba un poco fastidiado. Gente como John Dykstra, Zoran Perisic, Roy Field formaban parte del equipo técnico de la película y comenzó todo. Puntito aquí, John Dykstra, casi nada, ¿eh? Estamos hablando del tío que creó los efectos especiales de la primera Star Wars. O sea, cuidadín con el pollo, ¿eh? Casi nada. Y se peleó con George Lucas. Sí, sí, porque solo hizo Star Wars la primera parte, ciertamente. Que el tío este ha estado en Star Wars primera parte, o sea, en episodio 4, evidentemente. Estuvo en Superman The Movie y estuvo en la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire. O sea, que es un tío que ha abierto veda y campo, digamos, muchas franquicias. Creo, hablo de memoria, pero creo que un tipo de cámara... Bueno, a ver, para esto ya se inventó un tipo de cámara particular, sí. Pero para las películas de Spider-Man, creo que las cámaras que hacían esos travelings entre los edificios y donde luego se aplicaban efectos digitales y tal, son cosa de él. Casi nada, ¿eh? Es un máquina. De hecho, luego ya hablaremos cuando estemos en el apartado técnico, porque esto acaba de empezar, chicos. Esto requiere, tela. Aquí nos enrollamos cada uno en nuestra sección y pasa lo que pasa, ¿no? Que esto se nos va de madre, pero bueno. Esto es como hablar de tu árbol genealógico. Esto se te va de las manos. Pero sí, y además efectivamente, que tiras de un punto y sale más. Esto es así. Madre Superman es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Pero sí, efectivamente, Javi, continúa con tu disertación, que está todo muy, muy, muy flame, como dice mi hijo, y dale cañita. Muy flame, está todo flame la cosa. Además, estamos ya llegando a un punto de corte, por decirlo así. Bueno, nos encontramos en diciembre de 1976, ya tenemos al equipo técnico de la película a bordo, tenemos a Richard Donner ya con un buen cargamento de ansiolíticos y su $1,000,000 en el bolsillo a punto de gastárselo, tenemos a Christopher Reeve, tenemos a Margot Kidder y tenemos todo echando a rodar. En diciembre de 1976, como decimos, se empieza a planear todo el tema para empezar a rodar en junio del año siguiente, con intención de estrenar la película en 1978, que es cuando todo el mundo sabe que se estrenó finalmente Superman. Había mucha prisa, realmente, había mucha prisa, era muy costoso, aparte se rodaban las dos películas al mismo tiempo, pero sobre todo lo que era más dificultoso era los tiempos que manejaban tanto la gran superestrella Marlon Brando como la otra gran superestrella Gene Hackman. A ver, los demás actores estaban ahí un poco pues de relleno, ¿no? Como quien dice, a excepción de, por supuesto, Superman, que tenía que ser el gran protagonista, pero él era de los menos importantes en cuanto a currículum en la película. Por supuesto, todo giraba en torno a Marlon Brando, que además cobró, si lo hemos comentado o no, igual me estoy repitiendo, pero cobró una auténtica barbaridad, un disparate de sueldo. Se habla de $4,000,000 por 11 días de trabajo. Y bueno, él tuvo el detalle, porque era muy majete el hombre, de añadir un día extra, porque había habido una serie de problemas, y añadió un día extra gratis sin cobrarle a Richard Donner, que ya en ese punto del rodaje se ve que estaba al borde del suicidio, ¿no? Del colapso nervioso, el pobre hombre. Menos generoso, mal. Generoso le gritaban por la calle. Generoso, sí, guapo, bonito, padrino roñoso, todo eso, ¿no? Otra de las cosas que tuvo que hacer Richard Donner antes de empezar con Superman, como hemos dicho, y reimaginar todo lo que iba a pasar y cómo iba a volar Superman y todo el rollo, pues básicamente tirar a la basura todo el diseño de producción. Todo el diseño de producción. Desechó todo lo que había hecho Guy Hamilton y empezó de cero con otra persona que hoy en día todos asociaremos siempre al look de esta película, como es John Barry. John Barry es a quien le debemos diseños tan míticos como el de la Fortaleza de la Soledad hecha de cristales, todo el diseño del Krypton medio celestial, medio súper avanzado, pero casi celestial, ¿no? Con esas cúpulas de cristal casi divino, con ese inglés tan formal que hablaban todos los personajes, esas túnicas blancas resplandecientes. Y por supuesto le debemos también la Smallville, con ese estilo tan, tan pictórico, tan Norman Rockwell. Y bueno, una Metrópolis, que posiblemente es la que menos camuflada está, porque era a todas luces New York. Pero las otras dos sí que las maquilló bastante bien. Pues nada, ¿alguien quiere hacer algún comentario de todo lo que ha comentado Javi? A mí es que me mola mucho la anécdota de cuando Marlon Brando se le ocurre que quiere interpretar a Jor-El como si fuera una lavadora, o sea, en plan, poned a una máquina y yo hago la voz para la máquina y ya está, así no tengo que ir al rodaje ni nada y tal. O sea, es que me imagino la cara de Richard Donner flipando. Se dice también que consultó con Coppola y Coppola le dijo, no, si, a ver, como actor no hay otro, pero es que es un vago de cojones, o sea, que no vas a conseguir que curre ni para atrás. Pero bueno, y al final, por lo visto, tuvo que hablar con Brando, dorarle la píldora en plan, hombre, es que esta película depende de ti, es que si no sales tú esto no va a ser creíble, le tienes que dar verosimilitud, tienes que hacer que el público crea en una cosa que es imposible. Vamos, que yo creo que igual, menos hacerle una felación, le debió hacer casi de todo. Bueno, y presupones que no hubo felación. Y no lo descartes, Antonio, eso no se puede descartar. No se puede descartar, ¿no? Bueno, pues eso, que vamos, que tenía que ser para verlo. Luego realmente el millón ese se quedaba muy corto para lo que hizo Richard Donner. Y bueno, de Brando hay anécdotas de Superman, sí, como para reventar, porque también se comenta que era tan bajo, como tú has dicho, que las cuatro líneas mal contadas de diálogo que tenía en la película las escribieron en los pañales del niño que interpretaba al pequeño Kal-El, para que él tuviera un referente delante para ir leyendo. O sea, si todo lo que cuentan de Brando es cierto, o sea, parece mentira que todo saliera tan bien, ¿no?, en la película. Por no decir que el tío ponía precio a su sonrisa. Cuanto más pasta le daban, más sonreía, dicho por él. Sí, sí. Hombre, y otra cosa que se comenta, y creo que está confirmada, es que él vino al rodaje, por supuesto, sin leerse el guión, porque para no asustarse, aparte de ser un vago, le decía, yo no me leo el guión porque depende de lo que lea, yo ya he firmado para llevarme esta morterada y no quiero saber qué mierda voy a rodar. Cuando llega allí, lee un poco el guión y ve de qué va el palo, la producción, lo que se ha invertido a nivel de carga de trabajo, de emotividad, de hacer una película cojonuda, él te dijo, hostia, pues esto mola. Entonces, tampoco se leyó el guión, pero entonces dijo, voy a llamar a unos cuantos amigos que tengo en la prensa así especializada de cine para que se vengan aquí a hacerme unas cuantas fotos y así os ayudo un poco a promocionar la peli. También se llevaba una parte, un piquito, un porcentaje de la taquilla. Tonto no es el chaval, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí Marlo es un tío, debía ser la polla el tío. Ese tío tiene que ser la polla limonera, tío. Pero, sin embargo, parece ser que el speech que suelta al principio, como tú dices, llega como quien dice a pelo, o sea, no lo ha ensayado, prácticamente no lo ha leído, y el tío cuando lo suelta a la primera. O sea, lo hace en una toma y lo hace tan perfecto que es que vamos, que lo dan por bueno. Pero siempre dicen que usaron esa toma solo. Pero porque el tío era un puto genio, pero claro, el ser un genio no está reñido con ser un puto vago. No, de hecho suelo ir junto. Yo voy a meter vergüenza. Todas estas anécdotas y muchas más las encontraréis en mi libro, lo que quizá no sabías es todo esto está en el libro. Parece que estemos leyéndolo, pero es verdad, hay un apartado de Superman The Movie que está toda esta mierda que estamos diciendo. Hostia, qué hijo de puta, cómo nos ha llevado donde quería, tío. Bueno, sin duda el rodaje de esta película tuvo que ser la hostia. De hecho, se comenta que Donner estaba a todas horas, llegaba el primero y se iba al último en jornadas maratonianas de más de 15 horas de rodaje, y el tío aguantó mecha y unió todo el reparto y el equipo técnico en forma de familia. O sea, de hecho se comenta, ya comentaremos en el futuro, ¿no?, cuando él ya no pudo encargarse o no le dejaron encargarse de la secuela de la película, pues que claro que dejó un vacío a nivel, digamos, podemos decir emocional. Casi familiar, emocional y familiar, que hizo que la película perdiera un poco de punch a la hora de empastar, ¿no?, cada uno de las interpretaciones de los actores. Ya entraremos en ese tema también. Lo perdió todo. O sea, lo perdió todo. De hecho, se le revelaron los grandes actores porque Brando, cuando se enteró que iban a hacer una segunda película con el metraje que había rodado presuntamente para una, pidió volver a cobrar o no salía, y no salió. De hecho, en la segunda, Gene Hackman también dijo que no volvía a rodar escenas nuevas. O sea, Margot Kidder también las tuvo tiesas con los productores. O sea, realmente es que se fue al garete. De hecho, Superman 2, ya hablaremos de algún día, Superman 2 es un Frankenstein. Es un Frankenstein. O sea, realmente es no es la película que debería haber sido. Y de hecho, una cosa que a mí me sabe, una de las pocas cosas que me saben mal de estas dos películas, Superman 1 y 2, es que no son las películas que habían planeado en un principio, porque si lo fueran, aún serían más grandes y más geniales de lo que son ahora, ¿no? Pero bueno. He vuelto a tener un déjà vu con todo esto. ¿Te suena? Sí, pero lo extraño es que Superman 2, pese a esos errores que se cometieron a nivel de organización y de reinvertir para volver a rodar escenas, para poder acreditar la dirección de otro director, porque eso es una complejidad que hay normativa a nivel de Hollywood. La película, en el fondo, es una de las mejores películas también del género. O sea, a nivel de que ya tienes una película con el personaje presentado y tienes una película de una acción trepidante. Bueno, ya hablaríamos de eso en otro podcast, que no es el momento de hablarlo. Pero bueno, que aún así no salió tan mal como en otros casos que conocemos. Alberto, por Dios, cuéntame quién más trabajó en esta película a nivel de actores, a nivel de diseñadores, gente realmente que tuviera una presencia importante en el film. Bueno, pues empezamos por Jackie Cooper, que era Perry White, como sabéis todos, el editor del Daily Planet. Como decía Javi anteriormente, pues esta gente que participó en el reparto pues va cascando. La edad es lo que tiene y este hombre murió ya en el 2011. Fue un actor que estuvo nominado a un Oscar, ganó un premio Emmy y fue, ante todo, director también de televisión y productor de televisión. Fue el típico actor infantil de los años 20 y principios de los 30, que era muy conocido por una serie que se llamaba La Pandilla o Los Pequeños Traviesos en Hispanoamérica. Una serie que tenía una larga trayectoria bastante, bastante considerable en los como cortometrajes americanos, que gira en torno a la vida de unos niños de clase baja y media y aventuras. ¿Qué problema tuvo este hombre? Pues que según fue creciendo, pues no era demasiado guapo. Entonces el Cooper tuvo ese problema de esos pequeños niños actores que luego para encontrar papeles de adolescentes las pasan putas. Entonces encontró una fama renovada en los años 70 como editor del Daily Planet. Y fue uno de los actores que apareció en todas las películas de Reeve. A mí personalmente marcó antes y un después con todos estos actores tipo de editores de periódicos, ¿no? Porque para mí luego todo lo que salió posterior y fue un copy-paste o por lo menos dejó una impronta marcada sobre lo que sería la manera de actuar, como vemos nosotros un editor de un gran periódico. Sí, sí, aparte, lo que te has dicho, estuvo en todas las pelis de Reeve, sí. y a excepción de él y el que comentarás después, que es Jimmy Olsen, el Mark McClure, que también estuvo en todas las películas de Superman y Supergirl, que es el único que compartió también, digamos, nexo de unión con Supergirl, son los dos actores que aguantaron todo, y Christopher Reeve, evidentemente. Es decir, que evidentemente dejó ese carisma, dejó esa impronta que una, es como casi cuando estamos hablando del Spider-Man, ¿no? Sí. Que se quería mantener al editor jefe del Daily Beagle porque realmente ocupaba ese personaje, lo hacía suyo, ¿no? Sí, sí. Para mí bueno, es marcó antes un después en ese sentido. ¿Y qué más me cuentas? Cuéntame más. ¿Quién más apareció bueno, por aquí? Bueno, pues seguimos con Glenn Ford, que sería Jonathan Kent, el padre adoptivo de Superman. ¿Quién no querría un padre así? Pues también tristemente fallecido en el 2006. Es un actor canadiense. Principalmente antes de Superman fue conocido y será siempre reconocido por una actuación en una película de Hilda, del 46. Estamos hablando de actores ya muy, muy consagrados ya cuando llegaron a Superman junto a Rita Hayworth y otros clásicos que era la edad de oro de Hollywood. Nunca llegó a conseguir un Oscar, pese a que era una puta maravilla de actor, tuvo un Globo de Oro. Y hasta que en 1978 bueno, formó parte del elenco de Superman, haciendo el papel de Jonathan Kent, el padre adoptivo. Para mí, como curiosidad, es que en la última década de su vida, este actor Glenn Ford padeció muchos problemas de corazón. Al igual que en su papel en Superman, que ya todos conocemos cómo termina. Y entonces, al igual que pasó con Jackie Cooper, nos encontramos aquí con actores que en el ocaso de su vida, no lo olvido, pues llega a una película como Superman y obtiene una fama renovada. Pues para mí también marcó una especie de referente, luego en papel posteriores como series, ¿no? Como Smallville, y a la hora marca una impronta a la hora de luego establecer papeles posteriores de ese personaje. No sé si que tenéis algo que decir de Glenn Forrest, que es una maravilla de personaje y de actor. Pues efectivamente, o sea, para mí es un papel muy corto, o sea, porque apenas tiene dos escenas. La escena que tiene con Marta cuando topan con la nave de Cal y cuando fallece. Prácticamente tiene dos escenas, pero es que la escena para mí de la conversación que tiene con su hijo justo antes de fallecer, a mí me pone la gallina de piel. Literalmente, o sea, gallina de piel. Creo que es maravillosa, genial. Está a un nivel altísimo. De hecho, las dos conversaciones que tienen los dos padres de Superman, estamos hablando de Jor-El en el momento que se despide de su hijo, para mí es absolutamente abrumadora. O sea, esa para mí me pone, ya te digo, gallina de piel. Y toda la conversación que tiene, paternal, súper bien basada, súper bien, yo qué sé, argumentada, de Jonathan Kent y Clark, en el momento en el que poco antes de morir allí en el maizal, es brutal, para mí es genial. Y solo por eso, tío, macho, se copó. Macho, hay películas absolutamente imperecederas en cuanto a emociones. Yo, lo que tú te referías, la despedida de Superman por parte de su madre ahí en el trigal o en el maizal o lo que sea, eso con la canción Living Home, es a día de hoy que cuántas veces la veo, cuántas veces me emociona. Es absolutamente, cuando una película consigue eso, es que está muy bien hecha. Es que algo que es muy difícil y que no consiguen, sobre todo muchas películas más recientes, es precisamente transmitir este nivel de emoción que tiene esta película. O sea, esta película emociona en muchos momentos, se toma mucho tiempo para plantearte al personaje, para describirte su mundo, y eso hoy en día nadie se permite tomarse ese tiempo, y por tanto las emociones no son las mismas. Hoy en día tenemos muchas películas trepidantes, con mejores efectos especiales, todo genial. Pero sin embargo, este nivel de emoción, escenas como la que tú comentas, el campo de maíz, la muerte de Jonathan Kent, la despedida de Jor-El en Krypton, es que es gloria. O sea, es una clase de emoción que no pasarán los años nunca por él. Amén. De hecho, creo que no pasa ahora en muchas películas, sobre todo las de este género, pero es que tampoco pasaba por la época, porque recordemos que esta es una película que es bastante larga para las películas tipo de la época y que el protagonista no aparece hasta muchísimo más tarde. O sea, esto lo comentaremos, supongo, hablando de la película, pero este planteamiento tan extenso para explicar, para motivar al personaje, para que cuando salga ya le queramos, era muy complicado. O sea, y podría haberse pegado una hostia, porque me pongo un ejemplo reciente, entre comillas, por ejemplo, el Hulk de Ang Lee, que también intentaba hacer algo parecido, tardó mucho en salir el personaje, pero a la gente no le llegó todo el sufrimiento que estaba padeciendo el personaje ni nada. En cambio, aquí funciona como un tiro y es eso, o sea, que la ves fríamente y dices, joder, es que Superman llega a partir de la mitad de la película para adelante. Ya, es verdad. Es que Superman de movie, la ves ahora, se la pones a un niño, y si el niño no está jugando a Fortnite se mete dentro de la película, cuando llega el momento en que Superman sale volando a la fortaleza, estás ya tan caramelito que es que hasta tú te haces el intento de salir a volar. Eso primero. Y segundo dato que comentabais de las interpretaciones, lo hemos dicho muchas veces. Superman tiene un origen como personaje que tiene unos puntos de emotividad tan grandes que son incomparables con otros personajes. O sea, Ant-Man, es imposible que podamos encontrar situaciones en las que tú te realmente... También te has ido a buscar un ejemplo. Soy cabrón, lo sé. No habrá superhéroes también, ¿no? A ver, ¿qué tienes que decir tú de Ant-Man, eh? Sí, no. Te ha sido a lo fácil. Me dio lo fácil, joder, pero es que hay que meter la puntilla. Pero efectivamente, momentos cumbre de esta película, pues hay a patadas, y momentos que yo, vale, lo reconozco, soy muy, muy subjetivo, pero a mí me ponen la gallina de piel. O sea, yo a día de hoy me pongo el Blu-ray o el DVD de Superman The Movie y solamente el principio, la música de Krypton, a mí me pone, tío, pero palote, pero a mansalva. Y hay pocas películas que me pongan de ese nivel. Hablo de películas que no sean pornográficas. Alberto, vale. Continúa con tu disertación. Cuéntanos qué más participó en esta película. Ahora voy a ser bueno, voy a seguir con uno que está vivo. Es Otis, el Ned Beatty. Bueno, tampoco tienes tú la culpa de que vayan muriendo, ¿eh? No, o sea, no es ser bueno o malo. Curiosamente, este hombre, contra todo pronóstico, sigue vivo, que estaba ya el hombre gordito, bien recordete, cuando lo vimos ahí en Superman. Bueno, pues, ¿qué decir de este hombre? Pues que ha trabajado, pero como un enano, en más de 100 pelis y ha sido nominado a un premio Oscar. Sigue trabajando en la actualidad. Recientemente, la que yo recuerdo personalmente que más me ha gustado por su papel de cabronazo, muy, muy lejos de lo que vemos en ese contrapunto que vemos en Superman, es el Shooter del 2007. Este tipo de papeles que interpreta Ned Beatty que tiene en Superman es aquellos de que no, creo que no tiene término medio, ¿no? A uno le encantan o se odia. Quiero hacer aquí un recuerdo a Mariano Bayona en el sentido que yo recuerde siempre manifestaba al hombre que odiaba a este personaje. Personalmente yo lo adoro. No solo que lo odiara, Alberto, sino que manifestaba tranquilamente que las escenas con Otis las pasaba rápido y las prescindía de la película. O sea, un abrazote a Mariano. Yo personalmente adoro a Otis porque me parece un contrapunto perfecto y cómico al que le da un personaje como el de Lex Luthor. No sé qué pensáis vosotros de Otis. Pero bueno, a mí personalmente me encanta. Recuerdo, Mariano, eso, lo que tú comentas, que... Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el personaje de Otis no es el contrapunto necesario de un Lex Luthor que ya es algo cómico de por sí, ¿no? O sea, el Luthor de Jim Hackman tiene cierto punto de camp, de comedia, no es un personaje chistoso ni escrito para ser gracioso porque sí, pero es un personaje que su propio aspecto, su propio desarrollo ya tiene tintes de comedia. Entonces no necesita tener a un bufón, que para mí es lo que me transmite este Otis. Es un bufón absolutamente innecesario en la mayoría de sus escenas. Yo no lo paso rápido, pero tampoco es que me guste el personaje. Hombre, yo es que realmente con el tema de Otis, a mí depende un poco de cómo me pille el día, si te digo la verdad. Porque por una parte, yo creo que esta película tuvo que quitarse de en medio muchísima comedia para hacerse verosímil, hacerse creíble y tal. Y Otis es una rémora en ese sentido, ¿no? Es un trozo de comedia que no consiguen quitarse y que sigue ahí y que arrastra la película hacia un tono de comedia que quizá no debería llegar nunca, ¿no? Tú ya lo has dicho, que el Luthor de Jim Hackman ya es bastante chiste. Y de hecho yo siempre he pensado que funciona mucho mejor al lado de un villano de verdad, como veremos en la segunda parte, que no por sí solo, ¿no? Pero sea como sea, es la clase de graciosidad, ¿no?, que podría tolerar uno en una película. Pero Otis es ir demasiado lejos. Ahora bien, claro, todo lo que rodea esta película pues ya tiene casi un aura de mítico, ¿no? O sea, has visto estos personajes desde siempre, es como parte del juego este Otis, ¿no? Pero desde luego, si hubiera algo que quitar de la película, quizá habría que empezar por aquí. Paco. Sí, es que está claro. O sea, nosotros creo que no podemos ser objetivos con la película y realmente al final le acabas hasta cogiendo cariño al personaje, pero objetivamente creo que si esta película no es objetivamente la mejor de superhéroes es por estos pequeños detalles. Un personaje como Otis hace que la película envejezca muchísimo más. Incluso el Lex Luthor hace que la película se convierta en mucho más chichinabesca de lo que podría ser, porque la historia, por todo lo demás, bastante serio, pero la parte de los villanos en concreto es lo que hace que envejezca más. Es como las películas antiguas de 007, que hay veces que te las encuentras de frente y dices, uff, este plan está un poco pillado con pinzas. Claro, es que aún estamos muy lejos de hablar de lo que es el argumento de la película, ¿no? Pero realmente si te pones a analizar el plan de este Lex Luthor, y ya no solo Otis, sino también la señorita Tessmaker, ¿no? Todo claro. Lo que él tiene alrededor. Un respeto, por favor, ¿eh? Un respeto. No, respeto todo para ese pedazo de mujer, pero como personaje no tiene por dónde cogerse. Bueno, sí tiene por dónde cogerse. Joder. Te puedo decir dos o tres sitios por dónde cogerla. Pero este plan de creación de tierra que nadie entiende, que luego se repetiría en Superman Returns también, ¿no? Que ya hablaremos también de eso más adelante. Pero bueno, los personajes, donde vive el propio Lex Luthor, todo es cómico, incluso paródico, ¿no? Por eso creo que tampoco necesitaba este apoyo de personajes que ya son una vuelta de tuerca más a una comedia que ya está metida en los propios personajes. Es hacerlos más, más paródicos de sí mismos, realmente. Hay que situar también la película en el año en que fue rodada. Sí, es pues, que nos vamos luego a Superman 3 y es una puta comedia. Entonces, sí. Siempre, claro, es que visto con la perspectiva del tiempo, es muy fácil, entre comillas, odiar, ¿no?, este tipo de personajes, pero de aquel, por aquel entonces, pues era un recurso bastante recurrente, valga la redundancia, para situar este tipo de escenas, ¿no? Tenían que tener un contrapunto cómico, aunque, de todas maneras, vosotros siempre decís que el Lex Luthor este, Jim Hammond, es un Lex Luthor ya bastante cómico, pero a mí es un tío, vos reiréis, que cuando era niño a mí me daba miedo, porque es el típico cómico, pero que tiene una mala hostia detrás que flipas, que es capaz de lo peor y de lo mejor. En ese sentido, yo se me quedó esa impronta de ese personaje, no como un juerguista, sino todo lo contrario, un tío peligroso. No es un Joker, vale, de acuerdo, pero desde luego es un tío siempre al que hay que respetar. Es que, claro, estamos viéndolo eso con el paso del tiempo, habiendo visto muchas otras cosas detrás, pero hay que recordar, como bien decía, que por aquella época era el estilo de villanos que se podían encontrar, y no solo eso, que veníamos del cómic, que el cómic era todavía mucho, mucho más ligero de lo que podía ser esta película. Esta película era el Batman de Nolan en comparación de los cómics. Veníamos, acabábamos de salir de la Edad de Plata, intentábamos remontar el vuelo con un poco con la Edad de Bronce y tal, pero era la época de Mr. Mixed Pitelic y cosas así. O sea, tener un personaje relativamente serio como el que tenemos aquí y todo lo que la verosimilitud era algo arriesgado porque no estaba relacionado para nada con el personaje. Es que yo creo que uno de los méritos que tiene esta película y que prácticamente no tiene casi ninguna otra película de cómics posterior es el hecho de que supera con creces a su fuente original. O sea, como dice Paco, es que no había habido cómics de Superman con esta clase de intensidad, de transmisión de emociones. O sea, a ver, todo estaba ahí, porque el personaje de Superman tiene ese componente bíblico en su origen, épico, está ahí, eso está ahí desde el principio, pero nadie lo había transmitido. Es decir, o sea, a partir precisamente de los 80 sí que vemos muchas versiones del origen de Superman que ya profundizan, ya son más complejas, pero hasta esos años de primeros mediados de los 70, cuando se está escribiendo el guión de la película, cuando se está maquinando esto, es que no había habido una versión de Superman que digas, jo, es que tengo un respaldo en los cómics que solo tengo que imitar esto. No, o sea, esta película fue muchísimo más lejos de lo que habían ido los cómics hasta ese momento, pero muchísimo más. En prácticamente todos los demás personajes de cómics que han venido después, cuando acudes a la fuente supera a la versión cinematográfica. O sea, el Batman de Michael Keaton está genial, pero ya se había escrito El Caballero Oscuro, La Broma Asesina, o sea, ya tenías un montón de referentes de cómics diciendo, joder, esto aquí tiene mucha tela. Y lo mismo puedes decir de Nolan, de X-Men, de tantas otras películas, ¿no? Pero aquí no, o sea, es que aquí realmente van mucho más allá de la fuente en la que tenían que basarse. Es que salíamos apenas de una edad de cómics en lo que menos se trabajaba era la verosimilitud, la seriedad, la epicidad de las historias. O sea, salíamos de algo así. Ahora, claro, lo vemos desde el punto de vista que ahora ya hemos tenido pues el reinicio de John Byrne, hemos tenido la muerte de Superman, hemos tenido incluso historias alternativas que buscaban, pues eso, ¿no?, dar ese toque bíblico, emocional al origen de Superman. Y, hostias, de hecho, yo creo que muchos de las historias que han venido después probablemente han cogido, sea el medio que sea, tanto cinematográfico como de cómic, como televisivo, han cogido como referencia justo eso, ¿no? El darle ese toque serio, contundente, épico, trascendente a una historia que al final viene de las viñetas del cómic. Javi. A mí hay una cosa de Superman The Movie que me sorprende mucho y que me parece anticipada también a su tiempo, y es que en esos momentos en los cómics existía el personaje de Superboy. De hecho, publicaba cómics y era algo recurrente, ¿no? Era el Superman adolescente en Smallville y tenía toda una serie de aventuras que se formaban en base a ese universo particular, ¿no? Pero en la película, Richard Donner se salta completamente esa etapa de Superman y nos salta del Clark Kent adolescente, que apenas sabe quién es, a de repente, tras ese viaje, no sé cómo llamarlo, ese viaje interdimensional con su padre de conocimiento que dura 18 años, pues a partir, 12 años, perdón, a partir de ahí ya aparece Superman convertido en Superman, directamente en Superman adulto y con su traje. Esto es básicamente una... Bueno, se puede extrapolar casi a lo que hizo John Byrne en los años 80 cuando reinventó el personaje, que se cargó de un plumazo el personaje de Superboy y nos presentó a Superman adulto, solo que en este caso no era con un viaje de conocimiento, sino que él decidía ser Superman en su edad adulta. O sea, me parece muy curioso que fuera, pues bueno, un poco anticipado el hecho de que ya Donner pensara, Superboy aquí no pega. O sea, no puede existir esta versión juvenil del personaje porque le resta verosimilitud realmente que haya estado paseándose en mallas en Smallville durante todo este tiempo, que nadie haya sumado 2 y 2. Vamos a ser más celosos con la identidad de Clark Kent, vamos a distanciar mucho el personaje de Clark Kent del personaje de Superman, y para eso también pasa el tener que eliminar esta faceta adolescente juvenil del personaje. Me parece un detalle muy curioso, que no sé si hemos comentado alguna vez, pero a mí me parece increíble. Es que el... Ay, perdón, Alex, te corté. No, iba básicamente a apuntar eso, ¿no? Que Donner yo creo que tenía muy claro lo que quería hacer con el personaje. Era, como bien hemos comentado anteriormente, era muy arriesgado el rodar una película de un superhéroe que no se había hecho antes y tenía muy claro que lo tenía que hacer por todo lo alto y que creara un precedente para ello. Yo iba a apuntar en lo que dice Javi sobre Man of Steel y Man of Steel, me refiero al cómic de Byrne, que creo que ambos parten de un mismo punto, que es darle esa verosimilitud al personaje, pero curiosamente Exacto. lo afrontan de lados distintos. O sea, realmente la historia de Byrne se aleja bastante de la que se cuenta en la película. De hecho, incluso el personaje de Clark Kent se aleja del visto en la película. Hay un esfuerzo para que el Krypton no se parezca al de la película, pero claro, como los dos parten de un concepto de verosimilitud, hacen que funcione como un tiro tanto uno como el otro. Efectivamente, los elementos no van a ser los mismos, y aparte yo creo que seguro que buscaron distanciarse de la película, porque ya estamos hablando de los 80. Ya ¿cuándo salió el Man of Steel de John Byrne? 86, creo. 86. Vale. Estamos hablando ya casi 10 años después. Del 85. Ya había salido Superman 3, es decir, que ya estábamos de capa caída de ese universo supermanero y tocaba distanciarse. Pero cogiendo como referencia el concepto de darle esa verosimilitud, esa epicidad, esa trascendencia, ¿no?, al personaje, no hacer un personaje, pues bueno, naif y chorra, ¿no?, como podía mejor haberse visto en la época del Batman de la serie de televisión. O sea, conceptualmente otro rollo, que evidentemente para mí todos fueron aciertos, inclusive el de Otis, porque la objetividad la dejamos para otros podcasts. Alberto, continúa con tu dissertation. Bueno, antes de continuar, resaltar que precisamente ya que para cerrar el tema Otis, es que yo tras ver parte de los papeles que está haciendo antaño de un tío, un cabrón, pero que mete absoluto miedo, recordar la faceta que tuvo antaño, pues es absolutamente reseñable, ¿no? Que un actor con esa calidad pueda saltar de un papel a otro con esta facilidad. Bueno, pues seguimos con John Williams. Joder, pues, ¿qué decir de John Williams? Pues afortunadamente es otro de los que sigue vivo, eso que nació en el 32, la criatura. Y bueno, pues quien no conoce a John Williams, ha compuesto varios de los temas más famosos, reconocibles, bandas sonoras de la historia del cine. Muchas de ellas como Tiburón, E.T. el extraterrestre, Star Wars, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, y no sigo porque es... Casi nada. Es abrumador. Reseñar que, por ejemplo, ha trabajado con Steven Spielberg desde el 74 y ha compuesto la música de todas las obras que ha hecho, a excepción de 3 pelis. Y bueno, ha hecho la melodía de Superman tan reconocible como cuando uno escucha, por ejemplo, películas como Tiburón, y eso lo ha conseguido a través del uso recurrente del leitmotiv. Es decir, sus leitmotiv han identificado siempre a personajes. Por ejemplo, la Marcha Imperial, pues nos viene a la cabeza Darth Vader, o el tema, las primeras notas de la película Tiburón, al tiburón, y en el caso que nos ocupa, a Superman. Yo no quiero decir más de John Williams porque me queda absolutamente grande, y bueno, pues tenemos la suerte de haber contado con él en Superman, y cuando uno escucha las notas de Superman, pues se le viene el personaje a la cabeza. a mí me encanta cuando Williams habla de esta película, porque él, me encanta porque dice, nuestro Superman, o sea, él se lo hace suyo, o sea, y hay que reconocerle que John Williams forma parte de la esencia del Superman de Reeves. Sin él, esto no hubiera funcionado de la misma manera que funciona. De hecho, cabe destacar que no era la primera opción como compositor de la película, ¿vale? Era Goldsmith. Lo que pasa que finalmente, por problemas de agenda, tuvieron que contratar a otro. Vaya, por casualidad. Y como en aquel entonces el que lo había petado en Tokio era en John Williams para Star Wars. Juan Carlos, ¿qué pasa con los problemas de agenda de entonces y los de ahora? O sea, los problemas de agenda de entonces te ponen a John Williams componiendo Superman. Los de ahora te ponen a un director de casting que ficha a Ezra Miller para hacer Flash. O sea, ¿cómo funciona este mundo, tío? Porque sí, los no errores sé. No son iguales. No sé, tío. Yo flipo. Estamos degenerando. Es así. Sí, sí, es absolutamente degeneración. Y aparte, ahora los errores de agenda lo que te hacen es poner a Superman con bigote. No nos olvidemos nunca de ese dato. También, también. Claro, y hablar de Superman de Reeves y no hablar de John Williams es que no tiene sentido. O sea, si hay tres piezas fundamentales de esta película, son, por supuesto, el primero para mí de todos, Dick Donner, que es el que hizo que esto tuviera un cuerpo y una forma realmente brillante, porque luego eligió al segundo punto de inflexión, que es Christopher Reeve, y por supuesto al tercero, que es John Williams. Yo creo que esos tres elementos hacen que la película funcione sí o sí. Podrían haber no funcionado alguno de los otros, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, que no se hubiera contratado a, yo qué sé, a cualquiera de los actores, a Glenn Ford, incluso a Marlon Brando, y la película probablemente funcionaría, porque estaba Dick Donner detrás, estaba Christopher Reeve, que lo iba a hacer creíble, y estaba John Williams, que lo iba a convertir en una absoluta odisea apoteósica de musicalidad, de emociones, y brillante donde los haya. Porque mucha gente dice, hostia, la banda sonora de Superman de Movie es muy semejante a la de Star Wars. Bueno, ¿y eso es malo? Pregunto yo. Y la de Star Wars es semejante a la de Indiana Jones, y la de Indiana Jones es semejante a la de E.T. O sea, al final John Williams compone como compone. Y incluso puedes hacer un mashup de todas sus sinfonías más míticas y te cuadran perfectamente unas con otras. Y de hecho, a ver, al margen de que evidentemente son del mismo compositor y por tanto, por fuerza, van a tener rasgos comunes, yo no veo tan que sean tan parecidas para nada. O sea, no, pero es cada que, una. Es que aunque fueran parecidas. Es que esto es una pasada, porque ha sabido, a través de unas notas de un leitmotiv, como señalaba antes, que mentalmente se nos venga el personaje a la cabeza. Puede ser todo lo parecido que queramos, pero suena la marcha imperial y entra Darth Vader por la cabeza. Y funciona. Y funciona. Y para mí funciona también como el símbolo de Superman. O sea, es decir, es tan identificable como visualmente el símbolo de Superman. Y eso es muy difícil de hacer. Hoy en día, a mí, con bandas sonoras actuales, se me hace difícil asociarlas a determinados personajes. O sea, como trabajaba este o como trabaja este tipo de directores es absolutamente excepcional. O sea, te mete un personaje en la cabeza. Taraleame la banda sonora de Ant-Man. Venga, si tú puedes. Eso me ha gustado la peli, Me gustó la peli. No, pero lo que sí que estaréis todos de acuerdo conmigo, y vamos, creo que no me equivoco, es que sea cual sea, ya sea Superman, Star Wars, la que sea, o sea, escuchar dos notas de cualquier melodía de Williams y los pelos se te ponen, pero como escarpias, vamos. Yo creo que ha sido uno de los grandes, perdona, esto, Alex, es que uno de los grandes, eso que estás diciendo ahora mismo, uno de los grandes conflictos o batallas que tenemos actualmente, aparte del calzón, es la puta banda sonora. O sea, si es disociable o no del personaje. No, pero volviendo a Williams, es que, a ver, un tío que tantos años después de haber hecho ya obras maestras súper consolidadas, le encargan la banda sonora de Harry Potter y otra vez repite ese tipo de magia, de decir, de ponerte 3-4 tonos y dibujarte el mundo de Harry Potter, tú dices, es que hay otro nivel. O sea, está el compositor extraordinario y por encima de eso está John Williams. Y es que es increíble, porque es básicamente lo que decía antes Alberto, es que es increíble, tío, es que con dos notas de la música tienes al puto Harry Potter volando en la escoba esa, o bueno, digo Harry Potter porque es lo que has dicho, pero cualquier otra melodía es te viene a la cabeza enseguida, ¿no? Parque Jurásico. Parque Jurásico. Cualquiera. De Parque Jurásico ya te vienen los putos dinosaurios a la cabeza. Es que es así. Eso es muy difícil de hacer. Hablemos de John Williams y Superman The Movie. Pasajes musicales de Gallina de Piel. Tenemos el momento Krypton, Planeta de Krypton. Brutal. Momento, discurso de Jor-El cuando se despide de su hijo. Eso es de paja de sangre. Momento de la nave de Cal viajando por el espacio para llegar a la Tierra, que eso es maravilloso. Momento muerte de Jonathan Kent. Momento despedida de Martha Kent. O sea, es que estamos hablando de momentos. Despedida de Martha Kent de Clark Kent. Brutal. Momento, ese puede ser que sea el temazo de. El temazo. Muy por encima, incluso del tema Superman. Es que es brutal. El Living Home es una Living cosa. Living Home es que es. Brutal. Por eso te digo, estamos hablando de la mitad de la película. Hemos cogido 35 o 40 minutos de película y te he dicho 5 o 6 pasajes musicales. Hiper mega reconocibles. No es coger un leitmotiv y repetirlo en diferentes tesituras musicales o diferentes instrumentaciones. Estamos hablando de leitmotifes brutales. Pero es que además la música de esta película te narra la película. Porque cuando hay elementos de Krypton, la música te transmite magia, te transmite misterio, te transmite una sensación casi sobrenatural. Cuando estás en Smallville, sin embargo, la música está apegada a la Tierra. Son sonidos como más reales, como más físicos, más cotidianos. Cuando hace falta emoción, digamos, se va a una emoción intensa y compleja, como es el Living Home, por ejemplo. Pero es que luego, al final de la peli, tienes el Chasing Rockets, que es una pasada, es un tema trepidante a tope, que está describiéndote esa carrera de Superman por pillar a los misiles. Es que, vamos, no hay un momento malo de música en esta película. Es que la música te cuenta la película escena por escena. Sí, yo creo recordar, ahora mismo no la tengo del todo fresca, pero se me viene el momento del grito desgarrador de Clark Kent, de Superman cuando se encuentra a Lois. Y ese momento musical, que no sé si es solo una nota sostenida o algo así, pero sí. Y luego ya viene toda la escena, me parece que es, o sea, que está tocando una nota, pero sabe qué nota tiene que tocar para llevarte a algún sitio, ¿sabes? Es una puta maravilla. Entonces, a ver, sí. Yo he escuchado otros podcasts que hablan de la banda sonora de Star Wars y dicen, no, la de Superman es lo mismo, pero cambiado. No. Ya. Perdonad, yo me he pateado las bandas sonoras de Star Wars y son maravillosas, pero no hay ningún Living Home de coña, y hay melodías buenísimas, pero es decir, podemos decir la melodía de Superman, la famoso leitmotiv de Superman, puede ser semejante, porque es una marcha, es una fanfarria semejante a la banda sonora, al main title de Superman de Star Wars, pero es que hay momentos musicales absolutamente identificables, únicos en esta banda sonora, que no los comparte con nadie más. Se pronunció además Martes y Trece a este respecto, que dijo es lo mismo, pero no igual. Cuando le preguntaron a la banda sonora de Superman. Seguro. Bueno, seguimos con los siguientes apartados. Continúa. Bueno, Alberto. Ahora voy con uno que, desgraciadamente, además aquí viene una anécdota de las dos que voy a contar que me gusta y estoy muy orgulloso de contarla. Está palmado, pobre. Es el Geoffrey Unsworth, que es el director de fotografía. No sé si se pronuncia así. Geoffrey Unsworth. Bueno. Unsworth, sí. Jeffrey. Pues este hombre murió en el 78. Y fue un director de fotografía inglés que trabajó también por un porronazo de películas, alrededor de 90 películas, alrededor de 40 años. O sea que por experiencia sobraba. ¿Y te suena? ¿Te suena una en la que trabajó 2001? ¿Te suena, no? Sí, siendo las más reconocidas, por lo menos para mí, 2001. No pienso hablar de esta película aquí porque es. Y Superman. La película estuvo dedicada a su memoria. Y fue muy reconocido, y aquí voy con la anécdota. De este hombre fue muy reconocido y admirado, sobre todo por su amabilidad a la hora de trabajar. Y ahí, en el sentido de lo que estabais hablando antes del papel de Lois Lane, porque este hombre, Margot Kidder, estaba tan contenta y tal, y porque había. Yo pienso que uno de los artífices de todo esto fue el Geoffrey este, porque decía que en lo relativo a Superman, Margot Kidder siempre estaba halagada cuando la arreglaba en la iluminación para todo tipo de secuencias que ella protagonizaba. Y ahí se insistía, estaba bien recogido en los extras del DVD, recogía cuando la estaba iluminando en su secuencia, insistía en las grabaciones diciendo a todo el reparto, todo el equipo que estaba ahí, tranquilo, que estoy iluminando a la señora. Y ya como que se venía muy arriba. Entonces, en ese sentido, pienso que, bueno, el tener una buena atmósfera de trabajo, eso luego también incide a la hora de ver cómo sale un producto, ¿no? El hombre este murió de un ataque al corazón en el 78 mientras filmaba un film de Roman Polanski que se llama Tess, y como bien dije, pues el film está dedicado a su memoria, porque parece ser que fue un hombre que dejó bastante impronta a todo el reparto y a todo el mundo que trabajaba con él. Hay que destacar del trabajo de Alberto, que se ha documentado súper bien en cuándo y cómo murieron cada uno. Es que yo creo que este tipo de cosas es importante porque estamos hablando de un film ya con unos años, y creo que es importante saber más o menos y rendir una especie de homenaje a todos esos que están y que nos han dejado y que continúan todavía hoy en día. Sí, sí. Es nuestro biógrafo necrológico. Oye, hay que decir que Geoffrey Hemsworth es clave para que la película tenga ese aura de fantasía, esos campos abiertos de Smallville y tal. Eso era cosa de él. Además, en los extras se pueden ver varios documentales que se recalca mucho que esa neblina que tiene la película, que parece todo un cuento, como una fantasía, era porque él quería hacerlo así, porque quería contarnos un cuento moderno. Creo que es lógico que estuviese, y si encima se dice que eso, que era una persona muy amable y que todo el mundo estaba muy a gusto. Mira, lo hemos comentado antes, a partir de la siguiente película, Margot Kidder ya no estuvo nunca tan guapa como esta. Ni tan contenta. Por varias razones. No estaba guapa, no solamente era por esa, pero sí que es verdad que es un punto determinante en el look de la película, en esa estética, porque luego Superman 2, toda la parte que no fue rodada por él, me imagino que cogerían algún director de fotografía que no sería el primero que pasó por la calle. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, que decir, ese tío le dio un look a la película absolutamente genial. Una lástima que falleciera antes del estreno de la película, porque no pudo pues apreciar lo que fue el producto final de Superman The Movie, que seguro que se hubiera sentido orgulloso, porque como película visualmente es excepcional. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿No? ¿Nos pasamos al siguiente? ¿Alberto? Pues ¿cuándo se murió? No, voy con una que está viva y es una gran sorpresa. Además, os voy a meter dos anécdotas que espero que os guste. Pensaba que ibas a decir, está viva la hija de puta. Pues hace poco tuvo un chungo, ¿no? Sí, y creo que todavía no se ha recuperado, ¿eh? Hasta donde yo sé, goza de buena salud, porque ya veréis. Estamos hablando de la diseñadora de vestuario, una tal Yvonne Blake. Contra todo pronóstico, pues esta chica, esta señora que nació en el 40, es una diseñadora de vestuario española, de origen inglés, pero es española. Y bueno, como curiosidad, trabajó con Richard Lester en Los Tres Mosqueteros y su secuela, o sea que ya más o menos ya andaba por ahí metida la mujer con los Salkin. Otro de los proyectos en lo que se vio envuelta Blake en esta época fue con Superman, claro, como que tuvo una producción en Londres y ropa hecha por la casa Berman San Nathans. Esto tengo que leerlo porque es inglés. Y ahí voy a la anécdota. La mujer esta tuvo especiales problemas con las telas utilizadas en el traje Superman al ser fibras no transpirables y coincidir en el color de pantalla azul para los efectos especiales que se llevaba entonces. Entonces, para encontrar ese tono de color exacto. De ahí me voy a lo que hablabais antes del hombre siempre, esas imágenes de Christopher Reeve con esas sudadísimas de la Virgen, y eran telas que no transpiraban. O sea, que hay que tener en cuenta que posiblemente estaba con esa sudada por las telas que llevaba. Y bueno, pues hablando además de esta mujer, experimentó bastante con todo lo que es los trajes de Krypton, con telas reflectantes, con sedas y toda esta historia. Y ahí voy con otra de las anécdotas que voy a meter a resines, vais a flipar. En el 2016, la tal Yvonne Blake esta asumió en funciones el puesto de presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias de España. O sea, la institución española que desde creada en 1986, que es la que otorga de manera anual los premios Goya. Tras dimitir, su predecesor, que es el señor Antonio resines. Sí. Está bien meterlo en este podcast, ¿por qué no? Y bueno, pues la mujer está continua en el cargo. O sea que, como anécdota, está cerca de resines, lo de los trajes no transpirables, que para mí, yo me había olvidado completamente de esta anécdota, porque cuando vi las pruebas de pantalla de todos estos supermanes sudar así la gota gorda, no sé si era el traje definitivo o no, pero bueno, posiblemente gran parte de la culpa pudiera ser a través de todo este tipo de telas. Yo de todos modos creo que lo de Ivonne Blake, presidenta de la Academia Española, demuestra que nadie quiere ser presidente de la Academia Española, porque si no, ya me explicarás tú qué demonios hace esta buena mujer. Menudo sí, sí. menudo marrón le metieron a la pobre. Esto que has dicho de que a lo mejor la mujer sí es de origen inglés, o como has dicho, no es española, pero de origen inglés. O de origen inglés. Exactamente, pues igual a lo mejor dice, bueno, esta no entiende muy bien el idioma, igual... Firma aquí. Bueno, ven para acá. Desde luego yo no la situaba ahí hoy en día y continúa ostentando el cargo. Sí, sí, sí. O sea, ahí está. Razón de más. Sí, sí, sí. A ver, hasta lo que yo conozco, esta señora es inglesa y vive en Mallorca desde hace un porrón de años. Entonces, sí, es nacionalidad española porque lleva viviendo muchos años en España, pero yo que sepa no tiene ningún tipo de raíz española más que haber vivido en Mallorca. Efectivamente es la presidenta de la Academia de Cine de España. Este año en curso no pudo estar presente en la Academia, en la celebración de los Goya, porque tuvo un ictus. Creo que a pocas semanas después consiguió salir de la UCI, pero creo que todavía no está en activo para llevar a cabo su cargo como presidenta de la Academia. Sí que es verdad que sorprende que pese al montón de actores españoles que chupan del bote algunos, no se me vea el plumero, pues que tenga que ser ella la que se encargue de llevar pues la presidencia de esta academia. Realmente a nivel de su trabajo realizado en Superman The Movie, pues bueno, es una auténtica gozada poder encontrarte ahora cuando hay alguna exposición o incluso cuando hay alguno a la venta, esos trajes a la venta, que llevan esa etiqueta trasera que identifica la autenticidad de esa prenda como Ivonne Blake, o sea que es una cosa como muy muy muy guay. Y por lo que yo conozco de esta señora, es una persona muy amable, muy cariñosa y que acepta cualquier tipo de entrevista, sea del medio que se le ofrezca, y que bueno, desde aquí pues bueno, evidentemente no nos va a escuchar, pero que nos encantaría que bueno, que se recuperara y durara muchos años para que sí, sí, por Dios. No, no le haga ninguna esquela más, ¿vale? Y para que nadie tenga que ser presidente de la Academia de Cine. Porque si con todo lo que hay y un ictus todavía no ha dejado de serlo, pues oye, yo creo que no. Habrá muchos candidatos en fila, ¿eh? O sea, imagínate. Cualquiera de nosotros podemos ser. Sí. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos hablado del equipo. Creo que te has dejado uno, no sé si es porque no te acaba de gustar demasiado, que es Jimmy Olsen. ¿No? Que no has llegado pero es el Mark McClure. Básicamente es un actor que incluso ha aparecido en la Justice League. No nos olvidemos de ese dato interesante. Y que bueno, sí que apareció en todas las películas de Superman The Movie, bueno, de Superman con Christopher Reeve, inclusive Supergirl. Y bueno, pues es un actor que no ha hecho demasiado trabajo posteriormente, pero que bueno, que ha quedado como el Jimmy Olsen clásico por antonomasia. ¿Te ríes porque no está, porque está vivo todavía o qué? Es que por problemas de agendas no he podido. Es que te juro por Dios que acabo de ver ahora a Jimmy Olsen. Brutal. Bueno, lo que estabas pensando es en el de Supergirl y te has entregado. Sí. Tú ya piensas Jimmy Olsen y ya piensas en ese buen hombre. Ya está. Efectivamente. Pues nada, yo creo que aquí hemos tocado bastante bien el reparto y nos tendremos que pasar al rodaje. Así que, bueno, cogemos un poquito de aire, descansamos. Descansamos los oídos con un poquito de buena música de Superman The Movie y luego continuamos. pues nada, seguimos aquí con el podcast de Superman The Movie y nos vamos a pasar a una de las piezas fundamentales y aparte cargada de debate, que es el rodaje de la película, porque esta película no es cualquier película, no es como una película de Marvel que todo va sobre la seda, tío. El director se mantiene, los guionistas se mantienen, no se va ningún productor, todo va limpio. No, aquí siempre en una película de DC tiene que haber algún que otro pollo, y como no podía ser de otra manera, esta película iba a ser el gran pollo. Así que estamos a mediados del año 77, con el presupuesto de partida más alto de la historia del cine. Arranca una de las producciones más gigantescas jamás vistas, con la previsión de grabar dos películas, rodar dos películas a la vez, con un guión mastodóntico, en un tiempo récord además, querían grabarla en apenas un año, para tenerlas listas en un estreno a vista de un año y medio. O sea, una cosa exageradamente imposible de conseguir, y más en esa época. Y que bueno, los Salkin se les metió entre ceja y ceja, y ese era su objetivo. Y apenas sabiendo si esto iba a ser un éxito o un fracaso, porque películas de superhéroes era la primera, y imaginaos qué montante de pasta se estaba poniendo encima de la mesa, con un peligro absolutamente enorme de que saliera un chusco. Paco, explícanos un poquito cómo fue ese rodaje y vamos metiendo un poquito de baza con todos aquellos datos que todos sabemos y que son Vox Populi. Pues sí, el rodaje inició el 24 de marzo del 1977 y, como bien decías, pues en principio iba a ser algo sencillito, rodar dos peliculitas en menos de un año y ala, y a estrenarlas y a ganar dinero. Pero pronto se torció. A ver, el rodaje al final duró 19 meses. Como tú bien has dicho, eso, el presupuesto era el más alto, pero cada vez que Richard Donner le preguntaba a los Alkins, pero ¿cuánto dinero me queda?, decían, muy poco, muy poco, muy poco. Que, o sea, era totalmente algo muy loco para las producciones que se hacían en aquel entonces. Sí, pero porque hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, cuando se rodó una película, sí que hay productores, sí que hay productoras que ponen pasta, pero generalmente la major es la que pone el montante máximo, ¿no? Es el que controla todo, es el que pone la pasta, es el que decide un montón de cosas. En ocasiones lo decide todo de tal manera que a veces te hace chuscazos de películas porque opinan en absolutamente toda la parte artística del film. En este caso concreto, Warner vendió los derechos a estos dos señores, bueno, a Rafael Salkin y a Spengler, sin saber, o sea, exactamente si esto iba a funcionar o no, y dándole únicamente la posibilidad de recibir pasta por la distribución en Estados Unidos. Lo cual era una cosa que yo muy etérea, ¿no? Decir, bueno, no sé esto cómo va a salir, bueno, te vendo los derechos por la pasta que cobraran, que lo sabemos, esto no ha trascendido, me imagino que un buen montante. Y dejando el control absolutamente a los Salkin. Lo que pasa que, bueno, se ve que la Warner se fue animando viendo lo que iban rodando, viendo las pruebas que iban saliendo, y entonces fue aportando un poco más de capital. Imagino que quedándose un poquito más del pastel de los beneficios que luego recibió la película. Pero imagínate lo que puede ser una película que, si no recuerdo mal, el montante del presupuesto, según Mojo Box Office, son 55 millones. Que para la época tenía que ser un pastizal de la hostia. Una burrada. Pero es que esto no era algo pequeño. O sea, ya solo el rodaje, es que estábamos hablando de que se rodó en tres continentes distintos y en muchos sitios. Porque tenemos, por ejemplo, que Smallville se rodó en Canadá, en Alberta. Metrópolis, por supuesto, era Nueva York. No se buscó cambiarlo mucho realmente. Se nota a simple vista que es Nueva York. También se rodó en Europa, en los Shepperton Studios, en Pinewood, y también en el desierto de Nuevo México, para todas las escenas que con los, cuando se ocurre el terremoto y todo eso. O sea, que estamos hablando de que era algo muy ambicioso. No creo que hubiese excesivas películas de este género, del género fantástico, que se arriesgaran algo así. Se me viene a la cabeza Star Wars, pero porque también era un locurón. O sea, sí, lo que pretendía hacer Star Wars por aquella época también fue muy loco. Y si lo pensamos bien, tiene muchas similitudes, porque al igual que ocurrió en esa película, el señor Lucas también tuvo muchos problemas con el rodaje, con estrés, y aquí es que estamos hablando de que las jornadas estaban durando 15 horas, o sea, tenían apenas 8 horitas, 10 horitas para dormir, porque me imagino que es que no tenían tiempo para mucho más, pero es que Donner estaba en cada una de esas horas acompañando, intentando dar ánimos a todos los participantes. De hecho, es lógico que tras los problemas que ahora comentaremos y tal, la gente estaba con Donner, porque si no hubiese sido por este señor, realmente no hubiese salido adelante. Era la energía que proporcionaba, la forma de ver cómo se tenía que estructurar todo, era cosa de Donner y nada más. Sí, pues claro. Porque sí. Donner, me imagino que aparte de ser el alma mater de todo este proyecto, tú piensas, o sea, a nivel de programario, ¿no? Definir los rodajes teniendo en cuenta pues las personalidades que tenías allí, ¿no? Pues que tenías allí en Hammond que te iba a rodar, ni tengo ni idea, pero imagínate que igual iba con 90 días o 70 días de tiempo para poder rodar, y que tienes que rodar todas las escenas, y no solamente las escenas de una película, sino las escenas de dos películas. Por lo tanto, tenías que aprovechar decorados, tenías que aprovechar un montón de sinergias ahí, o sea, un follón de la hostia. Que a lo mejor te tocaba rodar con Hackman un montón de cosas y en aquel momento pues no te hacía falta que estuviera pues no sé cuál actor. Pues imagínate el follón que eso representaría en una producción con un guión de 500 páginas. O sea, alguna cosa, o sea, mastodóntica, que el tío Donner lideró de una manera absolutamente única. O sea, él estaba solo ante el peligro porque los Sharkins no lo apoyaban, porque nada más que hacían que decirle que se iba de presupuesto, que tenía que acabar la película para tal fecha, porque se tenía que estrenar, querían estrenarla en verano del 78, si no me equivoco, la querían estrenar, pero al final, claro, no llegaron a esa fecha. Entonces ya sabemos que las películas tienen dos, las películas blockbuster, no estoy hablando de las películas aquí ya, las que van para Oscar, las películas blockbuster tienen dos fechas básicamente de estreno, verano y navidades, pero claro, al no llegar a verano, lo siguiente que te quedaba eran navidades, que tampoco es que fuera un gran margen. Y imagínate, ¿no? O sea, ese peso que cogió él en sus espaldas de aguantar, por un lado, el que no te apoyasen los que soltaban la pasta, el tener que lidiar con una producción súper mastodóntica y, encima, no ser un proyecto, como dijéramos, de autor, porque tú has, de hecho, has puesto la analogía con Star Wars. Como mínimo, sí. Star Wars era todo de George Lucas. O sea, él era su niño. Pero aquí él fue el director que contrataron después de que uno no pudiera hacer la película. Pero el tío se la hizo suya, absolutamente. Sí, sí, al final es lo que tú dices, que realmente aunque a él le contrataron, al final hizo Superman suyo. Y si lo piensas bien, mira, hace poco hacíamos el especial del Action Comics 1000 y ha quedado tan grabado que hasta el propio Richard Donner ha estado participando en este... Y posiblemente, a lo mejor este hombre, no lo sé, a lo mejor vosotros tenéis más información, pero a lo mejor no había leído un cómic de Superman en su vida cuando se le encargaron a este proyecto. Pero es que si te pones a mirar las fechas, porque hemos dicho que el rodaje empezó en marzo del 77, acabó en octubre, lo que es el rodaje principal, o sea, son 7 meses, pero claro, es que luego estuvo Christopher Reeve un año más, es que se acabó de rodar todo en octubre y se tenía que estrenar a las semanas prácticamente, o sea que sí. Es que para empezar tienes que tener un grado de implicación con el personaje que no todo, o sea, que tuvo Christopher Reeve, que no todo el mundo los hubiese tenido, pero es que aparte de todo esto estamos ante que no se trataba de una película sencilla a nivel técnico, es que prácticamente tuvieron que inventar formas de hacer volar a Superman. Es que era la primera vez que realmente te podías creer que un personaje estaba haciéndolo. Lo mismo con los trajes, aunque ahora te puede parecer muy retro o lo que sea, era tecnología punta en ese momento, se inventó el tipo de textura, el color. Vosotros que sois muy conocedores del merchandising y de las figuras y tal, es un color que es casi imposible de reproducir hoy en día, porque tenía un tono de verde muy característico, porque claro, los chroma key por aquella época eran azules, y si no tenía ese grado de verde, ese toquecito verde, que posiblemente es imperceptible, pero claro, luego lo comparas con un azul más clásico y sí que te das cuenta de que ese traje de Superman son pequeños detalles que parecen cosas que hoy en día están totalmente superadas, pero es que estaban creando cosas, que es otra de los paralelismos que pasaba con Star Wars, que se iba creando la tecnología a medida que la iban necesitando. Totalmente. De hecho, te diré más, el tema del color del traje, ese color del traje utilizado para poder que tuviera algún tipo de contraste con el Chroma Key de color verde, se ha convertido en un color difícil de encontrar en una figura. Yo diría que prácticamente, te diría que apenas hay una figura que tiene un tono de color turquesa que se asemeja a ese traje. Se ha convertido en un color que es único. O sea, Superman con ese color solamente es el Superman de Donner. De hecho, en Superman 3 y 4 ya el tono ya es un poquito diferente, sobre todo en Superman 4. Quiero decir que es ver ese color de traje y rápidamente lo identificas con la era Donner. Sí. Por otro lado, comenta lo de los trajes. Recuerdo perfectamente haber hecho un especial de trajes con Sebastián Colombo, que el tío tiene un dominio absoluto de esos trajes, y él comentaba que habían una gran diversidad de trajes dependiendo del uso que iban a hacer de él, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si era un traje que se iba a necesitar para andar, si era un traje que se iba a necesitar para volar y necesitaba arneses, si es un traje que se iba a necesitar para, por ejemplo, sumergirse en el agua. Habían diferentes tipos de traje, por eso todavía se venden trajes de Superman de movie. De hecho, se dice que habían unos 25 trajes, se dicen. El precio máximo de venta en subasta de esos trajes en fechas recientes están cerca de los $150,000, para que nos hagamos una idea, ¿eh? O sea, algo brutal. A nivel de más datos interesantes, tema de lo que has comentado de los efectos especiales, se tuvieron que crear, eran coetáneos con Star Wars. Ahora mismo dices, bueno, es que tenían donde apoyarse, ¿no? Porque Star Wars también hizo grandes avances en el mundo de los efectos especiales, pero es que prácticamente eran coetáneos. O sea, no les dio tiempo tampoco de asimilar lo que habían en aquel momento avanzado con Star Wars. Pero tenemos unas tecnologías que se utilizaron para poderlo hacer volar, aparte de todo lo que se desechó por lo que había hecho Guy Hamilton previamente, que eran desastrosos. Incluso habían planteado la posibilidad de un Superman que era un cohete, o sea, un tipo teledirigido que era algo espantoso. Aparte de descartar ese tipo de cosas y de tirar ese dinero por la basura, por la borda, se trabajó con los estándares de aquella época, que era el Chroma Key, famoso que tú has dicho. Pero con el Chroma Key no se hacían todos los vuelos, porque todos sabemos que el Chroma Key, en aquella época sobre todo, canta como una almeja, no es el Chroma Key que hay ahora. Entonces se utilizó pues el típico concepto de arneses para hacerlo despegar y hacerlo de aterrizar, y el método que se inventaron para la película, que es el método que le llaman ellos el perisic, ¿no? Que es una proyección frontal. O sea, básicamente lo que hacían era poner una pantalla detrás de Superman, una pantalla de cine especial con unos globos. O sea, estaba formada por microglobos que reflejaban que la luz que tú emitías, en este caso la proyección que tú ponías, por ejemplo, de un fondo de pues no sé, por ejemplo, la presa Hoover, esa proyección se respondía a la luz 1000 veces por encima de lo que tú la habías proyectado. Por lo tanto, si tú le metías poca luz por detrás, tú podías estar viendo, captando por la cámara, casi tanta luz como tenía el objeto, en este caso, que había delante, que era el Superman. Por lo tanto, podías empastar imagen real con imagen grabada. Entonces, de ese modo, podías hacer un sistema Chroma Key sin necesidad de postproducción. Y lo bueno que tenía es que el señor Zoran Perisic hizo una máquina capaz de sincronizar el zoom de la imagen que se estaba proyectando y el movimiento de la imagen que se estaba proyectando con los personajes de carne y hueso que estaban haciendo pues el vuelo, en este caso. Y todo eso parece, hostia, qué guapa esa tecnología, ¿no? Pero esa tecnología solo cobró vida en manos de Christopher Reeve. Porque cualquiera que se puso a hacer las pruebas de pantalla, que las hemos visto en miles de DVDs, parecían absolutos payasos delante de una proyección haciendo que volaban. Pero lo único que te daba la sensación de que realmente estaba volando y que no estaba colocado ahí en medio para que esas cosas se movieran, era Christopher Reeve. Eso habla muy bien de él. Sí, de hecho, lo podemos ver claramente, por ejemplo, en Superman 2, muchas de las escenas que fueron grabadas por el propio Donner de Superman 2, y tú ves que los tres actores que hacían de los kryptonianos, Zod, Ursa y Non, a pesar de que también se les ve implicado, no tenían ese efecto, o sea, cantaba mucho más el efecto de vuelo. En cambio, lo que hacía Christopher Reeve era algo impresionante. O sea, la actitud que ponía a la hora de volar es la que realmente hizo que el vuelo era real. Y también hay que decir que, claro, dices, la tecnología por aquel entonces a lo mejor había algo inventado por Star Wars, por Star Wars, pero claro, estamos hablando de que Star Wars también fue pionera en crear una compañía de efectos especiales. La mayoría de películas por aquel entonces, a lo mejor habría alguna compañía en concreto y tal, pero prácticamente eran pequeños equipos de cada producción. No era como hoy en día que tienes a Beta, tienes a Industrial Light and Magic. No, no, no. Eso era lo que se estaba creando por aquel entonces. O sea que, claro, hoy en día es que todo es muy sencillo. El traje mismo, o sea, lo que se tuvo que hacer para empastar el color rojo con el traje, porque se utilizaba casi láseres y cosas así para cortar el traje, creo recordar que hicisteis un especial también. Uh-huh. Y es verdad que tú lo ves y dices, coño, es que es otro color, no se ve dónde está cosido ni nada, no se ve costura, no se ve relieve. Eso es algo que hoy en día, incluso en el traje de Man of Steel, hoy en día tú ves la costura de donde se cierran las cosas de las mangas y todo eso. O sea, lo que se hizo por aquel entonces me parece que estaba muy por delante del nivel. De hecho, solo hay que ver las posteriores secuelas, que ninguna llegaron al nivel técnico que tenía esta película, y Superman 2 también estaba, pero porque la producción estaba metida. Por supuesto. Yo hablando con Sebastián Colombo, que en este caso es un estudioso de los trajes, siempre me dijo que era mucho más difícil hacer el traje de Superman de movie que hacer, por ejemplo, el traje de Man of Steel, pese a la cantidad de tecnología que lleva. Porque el primer problema que tiene el traje de Superman de movie es la malla azul, que es imposible de encontrar. Se hizo ad hoc para ese traje, se construyó en una fábrica de Londres, y cuando esa fábrica cerró por lo que fuera, se perdieron todos los telares y no existe ninguna tela con el mismo con la misma costura interna y con el mismo color y brillo, porque tiene un brillo metalizado en el mercado. Por lo tanto, es el primer problema con el que te encuentras. Luego lo que tú has dicho, pese a ser un traje que aparentemente es hiper sencillo y de lo más Halloween que te puedas imaginar, el ejemplo más práctico es, por ejemplo, la S del pecho, que no es una plancha puesta encima de la malla, sino que es una plancha que se cose dentro de un orificio que se genera en el pecho. Por lo tanto, tiene que estar cosida y de una manera adecuada. Los bordados que hay en cada uno de los trozos de la S tienen un porqué y un formato concreto para que queden de la manera precisa, para que quede integrado con el pecho y no se arruguen. O sea, es una complejidad de costura que parece muy superior a lo que ofrece cuando lo estás viendo como en la película, que crees que va a ser un traje de pachanga. Luego otra cosa de lo del porte. Paco, ibas a decir algo, dime. No, que aunque pueda parecer que hoy en día está muy superado, yo tengo que decir que ese traje, a pesar de lo sencillo que es, a pesar de, creo que todavía da en pantalla muy bien. Por eso, por ejemplo, cuando se han visto imágenes, cuando se hacen pruebas, todavía se sigue utilizando ese traje, porque aunque los materiales puedan parecer de Halloween o lo que tú quieras, creo que daba el tono. Y yo también, eso tiene que ver mucho con la fotografía y tal, que hoy en día, puesto en una película, creo que todavía funcionaría. Siempre y cuando lo pusieras en el cuerpo y en la actitud necesaria para ese papel. Ahí están esas fotos de Henry Cavill con el traje con un traje clásico de Superman que son la leche, ¿no? Pero igual se la pondrías a otro y parece un payaso. Si se la pones a Russell Crowe ahora, pues lo revienta. ¿Queréis entrar con el tema Gordel? No, por Dios. Eso ha sido muy cruel, ¿eh? Por Dios. Es muy brutal. A ver, si alguien quiere saber de lo que estamos hablando, que vaya a Google, busque Russell Crowe 2018 Roma, porque creo que está en el Coliseum detrás. Está en Roma, y seguro que se encontrará con Papá Noel, pero Papá Noel pasado de todo. O sea, pasado de todo. Porque Papá Noel es, yo he visto Papá Noel en pantalla que están más sanotes que él. Es que me ha dejado muy impactado. Es que lo tenía que decir. Es la imagen de la semana. Es la imagen de tu vida. Esta mañana cuando la he visto, tío, a mí me había parecido un fake. O sea, es tremendo. No, hace ya tiempo que yo lo sigo. Porque salió también en otro sitio. Mi mujer me envió un link un día de mira cómo está Russell Crowe. Y dije, ¿perdón? Y ya sabía que estaba pasadísimo. Pero pasadísimo a nivel Dios. Javi, para interpretar a Superman no solamente tienes que tener un buen físico como el que tú y yo gastamos, sino tienes que tener una actitud. En eso estamos de acuerdo. Que tú, ¿qué opinas en ese sentido? Hombre, de físico no sé cómo estamos, pero de actitud para ser Superman vamos bastante pilladetes, la verdad. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, ser Superman en pantalla es mucho más que el traje, aunque el traje obviamente es una parte muy importante de lo que es ser Superman. Pero obviamente ser Superman es una actitud, es un temple, es un saber estar, y pues en ese sentido Christopher Reeve lo bordó porque yo creo que le pilló en un momento de su vida en el cual él quería ese papel por encima de todas las cosas. Él se implicó con esa película de una manera bestial, tremenda. Él sentía lo que estaba haciendo, creía en lo que estaba haciendo, lo dio todo por el papel, y eso se transmitió en cada aparición, ¿no? Realmente es lo que él transmitió al personaje, lo hizo suyo, y lo hizo suyo de una manera que hoy en día, para mal o para bien, pues todavía todo el mundo cuando piensa en Superman piensa en Christopher Reeve. Eso es una de esas asociaciones cinematográficas históricas absolutamente difíciles de olvidar, ¿no? Creo que todo el mundo relacionará siempre a Superman con Christopher Reeve. Eso siempre jugó un poco en su favor y un poco en su contra en sus siguientes papeles en su carrera, la poca carrera que tuvo después de poca por recorrido temporal, ¿no? Hasta que tuvo el accidente, no por apariciones en pantalla, pero hizo bastantes más. Pero eso siempre jugó un poco a su favor y en su contra, y también jugará siempre, yo creo que en contra, el factor comparativo del resto de los actores que interpretan a Superman en alguna ocasión, porque siempre tendrá que considerarse un poco como si están a la altura de ser como fue Christopher Reeve. Yo creo que es algo que siempre va a estar ahí. Y tanto. Vamos a hacer una pequeña encuesta, va. Para vosotros, ¿cuál es el mejor, ya que estábamos hablando de vuelos? Lo estoy haciendo para que no se me duerman, ya que estábamos hablando de vuelos de Superman, ¿con qué vuelo de Superman de movie os quedáis? A ver si coincide con los primeros rodados. Javi, ¿con cuál te quedas? Va. ¿Con qué vuelo de Superman de movie me quedo? Uf, sí, sí. La verdad es que con cuál no me quedo. Creo que es muy difícil elegir un solo vuelo. A ver, por icónico yo creo el primero en el que aparece en la fortaleza y se dirige a cámara, ese giro improvisado totalmente de Reeve hacia su izquierda y cómo desaparece del plano, es maravilloso. Pero yo creo que por elegir el que para mí es el más representativo de todas las películas de Superman, y que de hecho es el único que se ha mantenido igual en todas las películas, yo me quedo con esa última vuelta por el espacio sonriendo a cámara. Nadie sonríe a cámara volando más que Superman. Que por cierto, siempre me he preguntado ya en mi edad adulta, es ¿por qué cojones sonríe, no? O sea, ¿a quién mira para sonreír? Está rompiendo la cuarta pared como Deadpool. Eso es tremendo. Sí, bueno, eso es un dato que habría que, en cualquier caso, sonríe porque sabe que cuando da la vuelta va baja y se va allí a la casita de Lois y le echa lo suyo. Yo creo que es por eso. Le va a dar lo suyo. Alberto, ¿con cuál te quedas, tío? El de Rescate el Gato. Claro, tú eres muy de gatos. Sí, tú eres muy de gatos. Te digo una cosa, que Superman, con todo lo fuerte que está, no sé si sería capaz de bajar a Coco de la copa de un árbol. Hombre, le iba a costar. Para los que no sepáis, Coco es el gato de Alberto, pero no es un gato, es un tigre en miniatura, no, macho. No te equivoques, Alberto es el humano de Coco. Aquí las cosas por su nombre. Alex, ¿con cuál te quedas tú de vuelo? Pues yo estoy con mi colega, con Javi a tope. Siempre me ha flipado ese final cuando ya en todas las pelis Superman, ¿no? Aparte, es un poco lo que decía Javi, me encanta el momento ese de miro, o sea, este hijo de puta está en el espacio, ¿quién se va a encontrar ahí? Es que ahí no, evidentemente no se va a encontrar a nadie, pero miro a mi derecha, miro a mi izquierda y se queda mirando a cámara como, hola chicos, ¿qué hay? ¿Por el espacio? Es brutal. Sí que es verdad con que cualquier vuelo es muy chulo, pero siempre me ha llamado mucho la atención ese momento, esa última vacilada suprema que le falta hacerlo con la chorra afuera. Paco, ¿Y tú con cuál te quedas? Pues yo me voy a quedar con el vuelo del helicóptero, porque es el más icónico y así os lo jodo a los demás. No, pero quería una curiosidad sobre el primer vuelo, el de la fortaleza. No sé si me pasaba solo a mí, que yo la primera versión que tuve en VHS de la película era una versión grabada de la tele, y justo en los pases que había en televisión se cortaba ese vuelo y nunca se veía bien. Siempre iban a publicidad en ese mismo vuelo y luego ya cuando volvían era en Metrópolis, pero se cortaba, no se llegaba a ver la silueta entera de Superman, y siempre me fastidiaba muchísimo. Qué rabia quedaba cuando ponían los putos anuncios, tío. Sí. Una rabia total, porque aparte, tú estabas grabando con el VHS, los parabas, porque evidentemente cuando daban esas películas que tú querías grabar, los parabas y querías que fuera película sin anuncios. Entonces luego te tirabas todo el ratito del anuncio tirando cámara atrás el vídeo para justo empalmarlo cuando acababa, para que no se viera ni una micro, y entonces ponías el grabar con el pause, esperando pause, es que en España se dice pause, no se dice pause, y justo en el momento se hacía cataclac. Ese era un momento cumbre de cómo han cambiado las cosas, tío, cómo han cambiado. Buah. Las cosas, sí, cómo sí. Han cambiado, y aquí nuestros hijos tienen aquí 400 películas en Blu-ray, ¿sabes? Cómo han cambiado las cosas. Otra cosa que también, para mí, el vuelo, o sea, como recuerdo de infancia, es el vuelo de la fortaleza. Yo me acuerdo estar en el sofá de mi casa de mis padres viendo ese momento, y es que levantarme el alma, tío. Es decir, pero qué pasote, ¿no? O sea, algo que bestia, ¿no? Y sigue siendo así. O sea, lo sigues viendo y sigues haciéndote sentir ese cosquillo de decir, joder, cómo mola este momento. O sea, es cómo mola. Aparte viene de todo la explicación de Llorel con esa musiquita ahí, súper mega guapa, con toda la explicación, que todo es como súper trascendental, súper épico, súper motivador, y joder, y llegan los acordes de Superman y dices, la madre que me parió, esto es mola que te cagas, Javi. Sí, además yo creo que un elemento muy importante de los vuelos de la película, que lo habéis comentado todo hablando de los efectos visuales, es el hecho de que, claro, estamos en los años 70, no había ni un fotograma que fuera CGI, era todo absolutamente físico, improvisado, efectos naturales, o sea, era algo que hoy en día es impensable en el cine. Por eso lo comparas con vuelos que actualmente están genial en las películas de superhéroes hoy en día, incluso de Superman, pero sin embargo los de las películas de Christopher Reeve, de Superman The Movie en concreto, tenían una sensación de realismo, de que realmente era ese tío físicamente el que se estaba levantando del suelo y aterrizando, que era fenomenal. Y eso en las películas de Superman actuales, por ejemplo, lo hemos tenido en muy, muy contadas ocasiones. Siempre son vuelos disparatadamente rápidos, super CGI, a toda hostia. Queda fantástico, porque a nivel visual queda de puta madre, pero te falta esa sensación de que realmente el tío está anclado al suelo, ¿no? De que es una persona la que está tocando tierra y despegando. Pero eso, claro, ahí, era maravilloso. En ese momento, claro, en ese momento ni ves despegar al tío ni lo ves aterrizar. O sea, ya lo ves en el aire y ya lo ves en el suelo. Claro. Referente a eso que estás comentando, que justo me viene de perlas lo que acabas de comentar, ahora hablando en serio y dejando de lado los gatos, que adoro, uno de los vuelos que siempre me trae más recuerdos de Superman The Movie es el de la persecución a los misiles, porque te daba una primera idea de la velocidad real, entre comillas, que te puede volar Superman, ¿no? El alcanzar, estar a punto de tocarlo, independientemente del escape del misil y tal, pues te haces una idea de cómo puede volar Superman cuando está medianamente mosqueado y están apuros. Siempre lo recuerdo con eso, con hostia, ¿y cómo vuela? ¿Cuál es la velocidad de Superman? Bueno, luego te lo rompe todo al final de la peli, pero bueno, eso es otra historia. Antonio, que nos hemos dejado que nos dijeras, ¿cuál es para ti el mejor vuelo de la película Superman The Movie? Hombre, yo el que más recordaré siempre, y me extraña como todos no habéis coincidido en eso, menos mal que está ahí Paco para servir de faro de esperanza, es la primera aparición de Superman, no, pero ya me entendéis, el momentazo del helicóptero con el cruce de la calle, la música increciendo, la camisa que se abre y ese momento en el del excuse me y sale volando para ahí. Eso es gloria bendita, o sea, sí. Me dejas eso y puedes quitarme cualquier otra cosa de cualquier otra película que exista en el mundo mundial y me vale, suficiente. Es que lo del excuse me es brutal, o sea, es Superman, es Superman. Sí, es la clase de cosas que definen a este Superman, exactamente eso, esa caballerosidad, esa contención, ese porte, o sea, podría arrasar la ciudad entera con una mirada y sin embargo se disculpa y sale volando. Muy bien, sí. Hombre. Brutal. Bueno, pues continuando con el rodaje, bueno, ya habíamos avanzado bastante en la parte, en el núcleo central del rodaje, la película se estaba rodando a la vez Superman 1 y Superman 2, más o menos todo iba encajando. Sí que es verdad que las fechas de planificación se iban demorando en algunos aspectos porque era muy difícil dar abasto con todo lo que la producción conllevaba. Pero bueno, se seguía adelante con el rodaje de las dos películas. Paco, más o menos el rodaje de la fotografía principal, sin contar la parte de Superman, más o menos, ¿para qué época acabó? Sí, lo hemos comentado antes, acabó en octubre del 77, o sea, duró unos 7 meses, que es un tiempo considerable teniendo en cuenta que realmente tampoco, Superman sale mucho en la película, Clark Kent sale mucho en la película y que Christopher Reeve se quedó un año más rodando, como ya hemos mencionado. Pero claro, la producción se iba extendiendo y los Salkin estaban, claro, ellos querían estrenar la película cuando fuese, ellos si hubiesen podido hubiesen estrenado al día siguiente de Superman 1 y Superman 2, o sea, era algo que se les podía, ¿no? Y claro, empezaron a tener muchas disputas con Richard Donner porque él quería hacer una película bien y no una película rápido, que esa es la gran diferencia. Y pues discretamente pues le fueron contratando a otro director, yo supongo que le quitarían el bocadillo y cosas así, borrarían su nombre, lo tacharían en las taquillas, porque, o sea, discretos no fueron. Contrataron a Richard Lester como mediador entre los Salkin y el propio Richard Donner para ver si Donner pillaba la indirecta y se iba. Pero bueno, no lo consiguieron porque se le metió entre ceja y ceja. Luego también, claro, Warner cuando vio que se estaba alcanzando el límite presupuestario, a pesar de que ellos habían metido una inyección extra de dinero porque les estaba gustando lo que estaban viendo, pues decidieron que lo de hacer las dos producciones en paralelo, que lo dejaban de lado y focalizarse y centrarse solo en Superman, y luego que ya se vería que muchas cosas ya estaban rodadas de Superman 2, pero claro, o sea, creo que era lo lógico y lo más normal centrarse en una película, a ver si salía bien, que dividir los esfuerzos en dos películas, que si la primera no hubiese sido un éxito, se lo hubiesen comido con patatas. Una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando ves Superman de movie ahora, no sé si os pasa a vosotros, es algunas imágenes de Superman. O sea, Christopher Reeve, como estuvo rodando durante 2 años y evidentemente estuvo trabajando todo su, digamos, su condición física y demás, hay como 2 versiones de Superman. O sea, hay el Superman, por ejemplo, que vemos en la fortaleza en algunas, sobre todo, escenas añadidas. Si recordáis aquel momento en el que está hablando con Jor-El, en medio, creo que es después de haber hecho el primer salvamento del helicóptero, creo que vuelve a la fortaleza y habla con Jor-El y demás. Es un Christopher Reeve muy diferente al que vemos después en el avance de la película. O sea, estamos viendo que la película se rodó con tanto margen de tiempo que dio tiempo, nunca mejor dicho, a ver mutaciones en los mismos actores, ¿no? Que quisiéramos saber qué preparación tuvo que tener este señor, porque si luego tú sigues las fotografías de lo que era Christopher Reeve antes de la producción y después de la producción, hay una metamorfosis brutal. Antonio. No, iba a comentarte que el momento de pico de forma de Christopher Reeve son las escenas en que están rodadas en Gallup, en Nuevo México, cuando está con el tema del coche de Lois Lane y el momento en que está ahí en el desierto. Y sin embargo, las otras escenas que tú comentabas, las de la fortaleza, son de las primerísimas que se rodaron. Incluso las que aparecen en Superman 2 luego se rodaron primero que ninguna de las otras. Porque, de hecho, las escenas en que aparece, por ejemplo, Sin Poderes en Superman 2, etcétera, se rodaron antes que prácticamente todo lo demás. Y, por tanto, su forma física no era la apropiada. No sé si lo hemos comentado ya, que el encargado de entrenarle físicamente fue David Prowse, sí, el tío que estaba debajo de la máscara de Darth Vader, ¿no? Y que se entrenó a base de natación, pesas, musculación, bueno, ese tipo de cosas. Sí, no lo habíamos comentado hasta ahora. Habíamos comentado que se había preparado, pero nunca comentamos que David Prowse, que es el famoso actor que estuvo detrás de la máscara de Darth Vader y que al que nunca se le, digamos, se le reconoció ese, hablo por George Lucas y Lucasfilm, ¿eh? Nunca se le reconoció el mérito que tuvo su interpretación, porque en la famosa episodio 6 se puso a otro actor cuando le quitan la máscara, que eso siempre fue una patada en los mismísimos webs. De hecho, creo que David Prowse no sabía que le iban a quitar la voz en Star Wars en el episodio 4. O sea, fíjate el nivel de, yo qué sé, de ninguneo que tuvo el pobre hombre, ¿no? No, incluso el momento del episodio 6 él pensaba que iba a rodarlo él. O sea, el momento de desenmascaramiento de Darth Vader y tal, él esperaba que iba a hacerlo él. Cuando se da cuenta, ya lo han rodado, y eso, digamos, que crearon un cierto germen de mal rollo entre él y Lucasfilm que duró hasta hoy en día, de hecho. De hecho, es un hombre que está desconectado de convenciones y cosas así, que va a su bola, porque, digamos, que no, que ha tenido problemas bastante importantes con Lucasfilm. De hecho, hay una película documental que va sobre su vida, ¿verdad? Creo que es algo así como I Am Your Father, ¿no? Sí, yo soy tu padre. Además, creo que el director es español, una cosa así. Efectivamente, sí, el director es español. Todo un personaje. Aparte, David Prowse es conocido porque había aparecido, creo que en películas de espadachín y demás. Era un tío que, ¿no? Creo que es un tío conocido, ¿no? Previamente al papel de Star Wars. O sea, que conocido como preparador, como extra, como stunt, ¿no? Es un tío como que ya estaba en el ajo. Uh-huh. En cualquier caso, tenemos una película mastodóntica, 2 años de rodaje, y nos acercamos ya a lo que viene a ser el estreno, ¿no? Que la película se iba a estrenar, lo que le habíamos comentado antes por encima, se quería estrenar en verano del año 78, ¿vale? Pero, por retraso en la producción, se tuvo que posponer a Navidades del 78. Alex, cuéntanos qué pasó en esta parte final de la producción y con todo el tema del estreno, cómo funcionó todo. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, nos vamos a más o menos como comentaba Paco, ¿no? Ya a última hora, después de todos los problemas en el rodaje que había habido, la complejidad. Hizo pues eso, que la cosa se fuera de madre y imposible estrenar, ¿no? Hasta el punto que el propio Donner tuvo que viajar a Los Ángeles para convencer un poco a los jefes de la Warner, ¿no? Para que le dejaran seguir con el proyecto adelante, ¿no? Que la cosa al final iba a cuajar. A la vuelta de ese viaje fue cuando rodó lo que le faltaba, que eran las escenas de vuelo, que era lo único que faltaba por rodar, y bueno, aún así también la cosa se retrasó porque accidentes, creo que el doble de Riff de vuelo tuvo un accidente, se rompió una cuerda, se pegó un hostiazo desde una altura tremenda. Un miembro del, corregirme si me equivoco, que vosotros seguro que lo sabréis mejor, hasta creo que un miembro del equipo técnico falleció después de que un escenario le cayese encima, un verdadero desastre. Todo esto fue pues eso, lo que hizo que al final fuese imposible cumplir fechas y que se rodase prácticamente hasta última hora. Como bien había dicho antes Paco, el rodaje acabó en octubre y se encontraron pues eso, que tenían 2 meses escasos para tener la película montada, y evidentemente si el rodaje fue un caos, la postproducción no iba a ser menos. Sí, porque a nivel de montaje no quieras saber tú lo que tuvo que ser eso, ¿no? De hecho, se comenta que fue tortuoso. El problema con el montaje viene fundamentalmente por el tema de querer convertir lo que había sido una película, o sea, 2 películas en una sola. Uh-huh. Entonces hay que elegir muy bien, claro, hay que prácticamente remontar el guión sobre la marcha. Había escenas que estaban pensadas para ser algo así como el final. De hecho, el famoso giro alrededor del planeta, ¿no?, que vemos aquí al final, uh-huh, eso tenía que ser el final de Superman 2. Y uh-huh, se pone aquí, se inserta aquí al final de esta. Hay muchos elementos que estaban sembrados para establecer, digamos, los eventos de Superman 2, que ahora tienen que eliminarse, tienen que modificarse un poco sobre la marcha. Entonces, yo creo que la película sí que acusa bastante estos bandazos en el tramo final, porque es una película que empieza como muy estable, como muy narrativamente, va muy paso a paso, y todo el tramo final de la película es como mucho más apresurado, como mucho más, una solución mucho más extraña. Es como si de pronto se les hubiera desmadrado un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que el rodaje pues era como era, las presiones de los Alcaine. De hecho, ellos querían, al fin y al cabo, lo mismo que habían hecho con los mosqueteros, ¿no? O sea, tener metraje para dos películas y dentro de ese metraje pues montar ellos tranquilamente lo que les hubiera interesado y tal, pero aquí no fue para nada el mismo caso y tuvieron un montón de problemas a la hora de encajar lo que era una historia para dos películas, o mejor dicho, una historia en dos partes, remontarla como una sola, que de hecho ni siquiera dejaba la puerta abierta a una secuela, en el sentido de que si solo hubiera existido Superman the Movie, pues la historia hubiera sido cerrada y se acabó. De hecho, las escenas, digamos, del principio, ¿no?, con el general Zod y con Jor-El, se quedan casi como una anécdota sin continuación directa, ¿no? Porque el final original sí que traía de vuelta a Zod otra vez, ¿no? Y veías como el final de Superman 1 era ver a Zod y a su gente acercándose a la Tierra, ¿no? Pero bueno, todo eso se queda arrinconado y se cierra la película de la forma más redonda, más tajante posible, y sin saber verdaderamente si habría un Superman 2 o si merecería la pena hacerlo. Sí, no, de hecho es un apunte más. De hecho, que creo, incluso los alcanza hasta última hora, creo que estuvieron chantajeando a la Warner Bros. Con el tema de los derechos, pues eso, pidiéndoles más dinero, porque decían que si no las vendían, lo vendían por ahí a otro sitio, y fue un desastre total. Antonio, ¿se sabe cómo iba a cerrar la película en el guion original? ¿Superman 1? Sí. Bueno, en principio la escena era bastante parecida, con la salvedad de que el misil, digamos, que Superman envía al espacio es lo que iba a liberar al general Zod. De hecho, esa liberación de Zod, que en la segunda se sacan de la manga con esa bomba nuclear, etcétera, que se producía por culpa del misil que Superman lanza al espacio. Tropezaba con aquella especie de pseudo zona fantasma en forma de rombo de cristal. Eso liberaba a Zod y compañía y dejaba a Zod, a Ursa y a Non acercándose a la Tierra como la siguiente amenaza, ¿no? Con lo cual hubiera acabado en un cliffhanger absoluto y, de hecho, hubiera sido apoteósico, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que estaremos de acuerdo que una de las cosas más cuestionables, ¿no?, de la película es precisamente ese final con ese extrañísimo viaje en el tiempo, que no acabas de verle mucha lógica, ¿no? Que, o sea, toda esa verosimilitud que tenía la película, que se esfuerza, pues al final parece que la echa un poco por el garete, ¿no?, con ese Deus Ex Machina tan bestia, ¿no? Bueno, pues eso, al menos en la primera no pasaba, ¿no? O sea, sino que se acababa, digamos, la cosa de un modo mucho más cotidiano, Lois Lane no desaparecía y se dejaba, digamos, establecido perfectamente, conectando también con lo que habíamos visto de Krypton en la primera parte de la película, pues se puenteaba, digamos, hacia la segunda. No, yo recuerdo perfectamente que el final cliffhanger estaba contado con el tema de la explosión. De hecho, si ves Superman 2 de Richard Donner Cut, se puede ver. Pero lo que no quedó claro, o por lo menos yo no tengo claro o que se haya confirmado, es qué pasaba con todo el tema de la presa, qué pasaba con Lois Lane en ese final original de Superman the Movie. Javi, ¿tú te suena algo o qué? No, yo quería hacer un apunte un poco al hilo de esto, y es que, bueno, está claro que todo esto se debe a la incorporación de Richard Lester después como el director que finalizaría Superman 2, obviamente. Pero, claro, hoy en día se habla mucho del tema de Zack Snyder y Joss Whedon, que sería un debate totalmente aparte, pero es que esto ya lo hemos vivido. Realmente esto ya lo vivimos con Superman, y prácticamente la historia se repite a sí misma, ¿no? Porque hablamos de lo mismo, de un director que entra a sustituir a otro director que originalmente tenía su idea, su proyecto, sus cosas que contar, su forma de hacerlo, y que después es eliminado de un plumazo del proyecto, y otro con un estilo totalmente opuesto entra y termina lo que él tenía, en base al metraje que él tenía y a lo que él rueda. Bueno, parece ser que con Superman las cosas estamos así condenados a que siempre sean un ni tuyo ni mío, ¿no?, sino de todo el mundo. Sí, aquí la diferencia es que para Superman the Movie Richard Donner le echó un par de huevos y con todo el bullying que le hicieron, por sus cojones que se aguantó allí, ¿sabes? Porque bueno, se aguantó todo lo humanamente posible, porque al final ya fue totalmente imposible terminar Superman 2 a su manera. De hecho, ese Richard Donner que tenemos editado en DVD, a ver, él mismo lo ha reconocido, no es exactamente lo que él tenía en mente, sino, según sus propias palabras, la versión más parecida que puede montar a lo que él hubiera hecho con el metraje y con los medios de los que dispone actualmente, que son pues los que son, pero tampoco es exactamente su película. Efectivamente, pero bueno, Superman the Movie, que es de la que estamos hablando, sí que él firma con sangre y no abandona el proyecto de ninguna de las maneras. O sea, Petty que Petty. Alex, continuamos, va, que estábamos a punto de, de acabar la película y vamos a estrenarla. Pues casi nada, casi. Se acaba la postpro, sí que es verdad que no tuvo ni preestreno ni pases de estos de prensa de que hay hoy en día, porque es que básicamente la sacaron del horno para ponerla en las salas. O sea, incluso el propio Donner creo que la vio una vez o un par de veces antes montada y sin voz, como aquel que dice. De hecho, se retrasaron tanto que el compositor tuvo que ser John Williams, gracias a Dios, por cierto, pero que no era lo planificado. O sea, lo planificado era que fuera Jerry Goldsmith, pero claro, no llegaron a tiempo, la tuvo que hacer John Williams, lo cual fue, pues... un éxito y una bendición, un divina. Un acierto. Bueno, llegamos a la fecha del estreno, se estrena la película y bueno, fue un pelotazo, fue un exitazo de taquilla total. La cinta, como hemos dicho anteriormente, costó por encima de los 50 millones, sobre unos 55 millones aproximadamente, y recaudó básicamente unos 300, o sea, más de 130 millones en USA y cerca de 170 en el resto del mundo. La peli estuvo un montón de semanas como número una, como más taquillera, y no sé, corregirme si me equivoco, pero yo creo que no me flipo mucho si digo que haciendo un paralelismo, la actualidad, esa taquilla vendría a ser como, por ejemplo, lo que ha hecho ahora Infinity War en estos días. Muy cercana, si hace relación taquilla-beneficio, estamos hablando de niveles de Avengers Infinity War. La verdad es que sí, la verdad es que fue una pasada lo que se consiguió con esa película. Y el riesgo que le pusieron los que creyeron en el proyecto, que pese a que ahora veamos a los Salkin como pues a dos rusos extraños que dieron por culo a Richard Donner, que para nosotros es como si dijéramos, vaya, el Leo Messi de Superman, en aquel momento fueron ellos los que apostaron, los que tiraron para adelante. Evidentemente apostaron para sacar un beneficio económico de ello, está clarísimo. Pero bueno, apostaron por Superman y pudieran haber apostado por otro superhéroe. Y aquí tenemos lo que, sin ningún género de dudas, yo creo que hablo por todos, estamos hablando de la película de superhéroes por antonomasia, o sea, la mejor película de superhéroes por antonomasia. Javi, ¿cuándo fue la primera vez que viste esta película? Pues yo tendría pues como 3 años la primera vez que vi esta película. Obviamente no me acuerdo de la experiencia de verla, era muy pequeño, pero sí que recuerdo que ya desde entonces me marcó, porque recuerdo constantemente ver la película una y otra vez en bucle, grabada en ni siquiera en VHS, sino en video beta, que era el que teníamos en casa en aquella época. O sea, flipa. Y después, pues un poco más mayor, me refiero igual con 5, 6, 7 años, también la veía en bucle cuando volvía del colegio. O sea, fue una obsesión lo que yo tuve con esa película, obsesión buena. Y para mí Superman marcó mi vida desde ese punto, ¿no? O sea, yo desde que descubrí el personaje de Superman a través del cine, como creo que muchos de los que estamos aquí, primero fue el cine y después fueron los cómics, creo que es algo que se te calaba bajo la piel y no te podía salir nunca más. Y además era una asociación de un montón de cosas. Era el propio Superman, era lo que ocurría en la película, era ver volar a una persona como nunca lo habías visto antes, era la banda sonora, era una confluencia de cosas que pocas veces creo que se ha repetido en la historia del cine. Porque tú, Paco, que eres el más joven de todos, ¿tú eres fan de Superman gracias a las películas de Reeve? ¿O es una cosa así como diferente, ¿no? Yo creo que el resto de los que estamos aquí, sobre todo Alberto, que es de mi quinta casi, y yo y Javi, que es un poquito más joven, pero somos más de primero Reeve y luego ha venido el resto. ¿Para ti fue lo mismo? No, para mí fue lo mismo. De hecho, yo recuerdo que de pequeño las películas tenían Superman 1, Superman 2 y Batman, porque yo nací en el 88, Batman es del 89, pues sé que ya había visto esas antes de Batman Vuelve, que yo tendría 4 o 5 añitos, y yo las veía también en bucle. De hecho, por ejemplo, yo no sabía que existía Superman 3 y Superman 4, o sea, las vi mucho más adelante, pero yo de los primeros VHS que tuve fueron los de Superman, los de, el de Batman, y bueno, ya algunas de Disney y tal, pero vamos, que creo que Superman, el de Christopher Reeve, marcó a muchas generaciones, pero yo creo que incluso hoy en día la gente llega antes a Superman gracias a las películas. No sé, a lo mejor la gente del 2000, 2000 pico, a lo mejor ya no llega por la de Reeve, pero por aquella época sí, sí, yo creo que era lo lógico. Y también pronto ya pude ver el Superboy de la serie de Superboy, que también era de principios de los 90 y llegó aquí. O sea que el medio audiovisual me condujo a esto. Y el boom de Batman fue muy fuerte también por eso mismo, porque yo cuando ya tengo un poco de conocimiento de causa fue con el estreno de Batman Vuelve. Ya estaba la Disney tocando los cojones por ahí con Super Ratón, no sé si os acordáis, ¿eh? Sí, nos acordamos, que yo lo veía porque lo flipaba, porque claro, en aquella época, yo no sé vosotros, pero yo en aquella época cuando salía ¿cómo se llamaba? Reyes, el humorista que murió hace poquito, que salía en La Bola de Cristal. Pedro Reyes. Me acuerdo que salía Pedro Reyes muchas veces. No sé si era Pedro Reyes o era otro de los locos que salía en La Bola de Cristal, que salía uno con la camiseta de Superman. No sé si os acordáis, siempre iba con la camiseta de Superman. Yo grababa esas imágenes porque salía con la camiseta de Superman y me las ponía en bucle para verlas. Me acuerdo cuando daban el anuncio de la película que iban a hacer en Navidades, que siempre solía ser o Superman 1, o Superman 2, o Superman 3. Yo me grababa el anuncio y lo veía en bucle hasta que daban la película. Gastaba las cintas de VHS viéndolas una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. O sea, para nosotros era mítico. Yo me acuerdo comprarme, tener cómics en casa de Daredevil, o sea, ojo al dato, y pintarlos con el traje de Superman. Me sudaba los huevos de Daredevil y la madre sí que lo parió. Antonio, le acaban de salir estigmas ahora mismo. No, que va. Al contrario. Antonio, no, pues vosotros ya habláis de una época muy reciente. Daros cuenta que cuando yo vi Superman The Movie, lo vi en el estreno en cines y no existían multicines. Eran los cines de antaño. En mi pueblo no había un cine. O sea, era el Fantasio, era un puto cine de los de toda la vida. No había esas multisalas ni historias. Y me acuerdo que para el álbum de cromos, que era lo más parecido al coleccionismo, antes que salieran incluso los Madelman y todas estas historias, las botellas de Coca-Cola no existía ni el plástico, o sea, eran de cristal de aquellas de toda la puta vida. No sé, era todo. Y cuando saliste del cine, cazaste un bisonte y con la sangre pintaste tu crítica en una cueva, ¿no? Porque más pintando como si fuera la prehistoria. Es que era todo muy arcaico, porque no había ni vídeos ni nada de eso, por lo menos a la venta. Albert vio a Superman en blanco y negro y muda. A ver, pues las botellas de Coca-Cola de cristal han vuelto, están muy de moda. Sí, yo las tengo, las compro ahora. De hecho, tengo que decir una cosa. Yo, por ejemplo, Superman The Movie, dicen mis padres que la fuimos a ver al cine. Yo tendría 2 o 3 años, o sea, un niño muy pequeño. Pero mis padres me llevaron al cine a verlo, al cine Río de Barcelona, que también era una única sala, iba que te estrellas. Y yo tengo el recuerdo, ya no sé si es por esa película, por películas que fuimos a ver después a ese cine, o porque yo mismo me lo he intentado autoconvencer, de que hicimos una cola de la, como dirías tú, Alberto, de la puta su madre. O sea, una cola de la puta su madre a ver esa película, que era brutalmente, y me acuerdo perfectamente esa época en el que había el mercha básico, todas las de las botellas con la famosa contrachapa de goma, que salió en la imagen. Yo me acuerdo perfectamente de las cartulinitas, de las postalitas que habían de Superman, no sé si os acordáis, que siguen a la venta, aún puedes comprarlas en todo colección, de las postales que habían en las papelerías, que salían con imágenes de Superman clásicas, ¿no? Que si el Clark Kent, que si Superman rompiendo la camiseta, las clásicas, de entrar a comprar una chuchería, porque claro, no tenías pasta para comprar eso, porque eso, ahora mismo tú, si fueras el padre de un niño que es fan de Superman, le comprarías todas, la colección esa, y la de USA, y la de UK, y todas, ¿no? Pero en aquella época mis padres no me daban dinero para comprarme eso. Yo me acuerdo que entraba a comprarme un chicle y estaba deseando que hubiera un montón de gente en la papelería para estar viendo todo el rato esas postalitas. O sea, y me acuerdo de ir a ver al Super 8, a alquilar la película Super 8 de rigor, que a mi padre le dejaban un proyector de estos, y que tenían en un estante la película de Superman The Movie, y que aquello era, para mí, era mágico estar allí viendo la carátula de la película. O sea, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y cómo, sí, cómo te han marcado. Porque y no llegarás tarde al cine, que te ibas para lo que hoy... El gallinero, tío. El gallinero. Sí, que sí, era ahí arriba, ahí, que veías la película así en vertical, casi sentado, que te caes. La gente no sabe apreciar hoy lo que tiene. No, no. Si ahora vas al cine, al Atmos, a la sala Atmos, con los cines no sé qué, y el sofá aquel que te tumbas y no sé qué. Buah. Antonio, ¿qué recuerdo tienes tú de Superman, de Movie? Pues lo que quería comentar a la razón de todo lo que decíais es que realmente a veces pienso en esos tiempos y me resulta absolutamente fascinante el poder que podía llegar a tener una sola imagen de esta película, ¿no? Cierto. Y una sola imagen, porque yo, evidentemente, sigo viviendo en un pueblo, he vivido toda la vida en un pueblo. Cine, cine, lo que se llama cine aquí, no. A ver, no. O ha habido épocas que es algo parecido, épocas en que no, nada. Y yo tardé muchísimo en ver la película entera, pero muchísimo. O sea, yo la mayor parte de mi infancia consiste en perseguir imágenes de Superman, pósters de Superman. O sea, donde hubiera un póster, me acuerdo que íbamos de visita a casa de unos primos de mi madre. Y bueno, pues la prima de mi madre, que en aquella época sería alguien adolescente, no tengo ni idea cuántos años tendría en aquella época, tenía una pequeña buhardilla o algo así empapelada de pósters de películas de la época. Curioso, porque que sepan, ni siquiera ahora es una persona que le gusta especialmente el cine, pero me toca saber. Y tenía una imagen, un póster de más o menos Dina 3, más o menos, de Christopher Reeve vestido de Superman, y aquello era el Nirvana para mí. O sea, yo me quedaba ahí en aquella habitación horas y sí, a ver, intentando, pensando cómo convenza a esta mujer que me regale este póster. Y así me pasé años y nunca me lo regaló la malnacida, pero bueno, así estábamos, ¿no? Y los, un saludo a la prima de... Sí, sí. Seguro que nos está viendo. Recuerdo también el tema de que comentaba Alberto, ¿no? De las chapas de Coca-Cola, de esa especie de pegatinas de goma o tapones de goma que estaban dentro de los tapones de Coca-Cola, que a mí me pillaron tarde. O sea, cuando yo me enteré que eso existía, la promoción había pasado hace un montón de tiempo, pero eso no impidió que durante mucho tiempo yo estuviera mirando todos los tapones de Coca-Cola habidos y por haber, a ver si por aquellas cosas había alguno que tuviera que ver con Superman. Y eso es el grueso del recuerdo. La película tardé muchísimo en poder verla entera. Creo que hasta que no la echaron por la tele, creo que no la vi entera. Creo que el momento que la echaron por la tele, que debía ser hace el año 83 más o menos, hablo de memoria, que fue todo un evento, cuando la echaron por la tele por primera vez, ¿no? O sea, era un poco esta noche en la tele Superman, ¿no? Y todas las revistas de la tele, el TP y tal, eran plan Superman, ¿no? Era un acontecimiento, ¿no? Además las he comprado las revistas esas con el tiempo, las guardo ahí en plan un monumento. Y era un eventazo, ¿no? El hecho que tal. Y evidentemente yo no tenía vídeo en aquella época ni nada remotamente parecido. O sea, era ver la peli, se acaba la peli y hasta luego, Lucas. Hasta al cabo de sabe Dios cuánto tiempo, cuando la volvieran a echar, pues no la vas a volver a ver, ¿no? Evidentemente eso cambió con los años cuando aparece el VHS, pero incluso entonces recuerdo que lo que es Superman The Movie en concreto, aún tardé mucho en poder, hasta que prácticamente no salió a la venta, no pude, digamos, disfrutarla a tope, porque en la tele hubo una época que solo les daban por echar Superman 3, que me la sabía de memoria. Superman 2 sí que por alguna razón estaba en el videoclub que teníamos aquí y la veía en bucle continuamente, pero Superman The Movie no. Entonces, hasta que no salió a la venta y tuve la posibilidad, el dinero y tal de comprarla, pero ya estamos hablando casi casi de mi adolescencia, pues no pude, digamos, disfrutar de la película en condiciones. Sí, aparte de comprarte una película original en VHS en aquella época era un auténtico lujo. Sí. Falla la memoria ya, pero es que aquí antes del VHS y del Beta estuvo el 2000. Que lo llevaba Philips, que eran cintas enormes, era igual que Coco de grande. Yo no recuerdo si había editada Superman en el sistema 2000, que tenía una calidad de imagen de la Virgen. No me suena, yo creo que ya apareció en Beta y en el VHS. Yo creo, no me suena haberla visto en 2000, ¿eh? Esa película. A mí tampoco. Alex, continúa con tu de esto, pero cuéntanos tú, para ti, Superman, ¿cuándo llega a tu vida? ¿Qué representó? Y más o menos un poquito así, lo que hemos ido comentando nosotros, que no nos han dicho nada de esto. Pues yo pensaba, digo, yo a ver si yo, como soy negro y oscuro, no me van a preguntar. Pues Pues curiosamente, tío, no recuerdo exactamente, no lo tengo tan marcado como vosotros, el cuándo la vi, si fue con 4, con 5, con 6, pero sí que recuerdo que me marcó bastante y creo que soy el único de todos vosotros, fans de mierda de Superman, que me tuvieron que poner puntos por culpa de Superman. Me acuerdo perfectamente que unas navidades, bueno, pues tendría que ser pequeñito porque me regalaron un disfraz de D'Artagnan, de la serie aquella famosa de los mosqueperros que veíamos de pequeños. Pues me regalaron un disfraz para Reyes y creo que nunca me puse el disfraz. O sea, creo que ni la espada, ni el peto, ni el gorro, creo que nunca me lo puse. Solo utilizaba la capa, que era roja. Y la utilizaba a modo de, pues eso, de capa de Superman. Y en una de esas fue cuando, pues después de un salto acrobático, la capa venía defectuosa porque no volaba y me reventé la boca contra el suelo. Me tuvieron que poner puntos en el labio. Y ese es el recuerdo más fuerte que tengo yo de Superman, ¿no? Aquel disfraz de D'Artagnan que lo customicé en capa de Superman. ¿Luego qué te pasó? ¿Que te volviste tonto con el tema de qué te pasó? No, que empecé a leer, me volví inteligente y cambié. Ah, vale. Me pasé al lado oscuro. Madre de Dios. Paco. No, que me hace gracia porque yo recuerdo que a mí mi abuela me hizo una capa de Superman. Es de los primeros recuerdos que tengo también de pequeño. O sea que Superman siempre ha estado, siempre me ha acompañado. Recuerdo también que mi padrino me hizo un móvil de estos de los niños con Superman, con Batman, Spiderman y el Capitán América. O sea, todo hecho de madera, súper chulo. O sea que luego, porque siempre tienes una etapa en la vida que dejas un poco de lado los cómics o lo que sea, pero luego empiezas a rememorar y dices, joder, es que me han acompañado, sobre todo este personaje de Batman, desde mi más tierna infancia. Javi. Hombre, si vais a abrir el cajón de los abuelos y de la nostalgia, yo aquí me quedo solo, me vengo arriba, ¿eh? O sea, vamos, no me jodáis. O sea, yo tengo anécdotas para reventaros a todos. A ver, yo recuerdo tener la figurita de Superpowers de Superman, hasta dos o tres diferentes que me las compraban mis abuelos. Y de hecho fue el último regalo que me hizo mi abuela, la pobre, antes de morir, que no me acuerdo casi ni de cómo era la mujer. Tengo una sillita de Superman que todavía la tengo en mi habitación actual de cuando yo tenía 3 años, que me sentaba ahí a tocar la batería de juguete. Y tengo ahora 37 palos ya. O sea, imaginaos cómo está la silla, pero está restaurada del todo. El álbum de cromos de Superman de Fer me lo hacía con mi abuelo, que cambiábamos cromos en un sitio aquí en Valencia que se llama La Plaza Redonda, que ibas a cambiar cromos, cosa que ya no se hace, nadie lo hace, lo pides por internet, por eBay, ya está, como todo el mundo, como la gente normal. Antes no, antes socializabas, ¿no? Ibas a la Plaza Redonda y cambiabas cromos. Incluso yo me acuerdo que de pequeñito pasé una enfermedad estomacal y bueno, pues dejé de comer, ¿no? Dejé de comer y me quedé muy escuchimizado, no como ahora que soy de buen comer. Entonces, mi padre me hacía patatas fritas con la forma del escudo de Superman, que me las tallaba el hombre, ¿eh? Que tardaba 15 minutos por patata, doy fe, porque yo las he hecho alguna vez y tardas un huevo, y me hacía patatas fritas con esa forma, porque yo era ver una S y me la comía, ¿no? O sea, era, hostia, esto no lo puedo dejar en el plato. O sea, es que es lo que dice Paco, o sea, Superman siempre me ha acompañado desde la película y desde entonces... A mi hijo le has hecho patatas de esas, sí que es verdad. A tu hijo le he hecho patatas, y a mi hija le tendré que hacer patatas de esas y de Wonder Woman, para no discriminar, claro. Ya sabéis cómo funciona ahora la cosa en España. Solo una anotación. Si ahora Javi cogiera la enfermedad estomacal y dejara de comer una temporada, el Foster de Valencia se arruinaría. Habrían pérdidas. El otro día recibí una carta del Foster que simplemente dentro había una tarjeta cerrada que ponía gracias. Nada más, tío. Gracias. Alberto, ¿qué ibas a contar? Por todo. Bueno, puestos a contar anécdotas, tenía razón Javi que antes no había ni mails, ni eBay, ni pollas en vinagre. Pues yo también tengo una anécdota y desagradable en este caso, y como bien mencionaba Javi, que antes no había ni ordenadores, ni mails, ni eBay, ni historia de estas, para comprar cosillas, yo conseguí llenar el álbum de Superman de Movie con eso que venía con los cromitos aquellos de plásticos de la Coca-Cola, Y recuerdo pues ir detrás de los bares, de los almacenes, a mangar todas las chapas de las Coca-Colas que me encontraba. Y bueno, y cuando lo conseguí colocar, pues mi madre tuvo bien ordenar un poco un día la casa y todo aquello que no servía, según ella, recuerdo, mamá, pues lo tiró a la basura. O sea, te podrás imaginar el disgusto, pero bueno. Lo supe años después, que había organizado todo un poco en una ausencia mía y había decidido limpiar la casa. Y siempre me queda esa espinita de ese que creo que fue mi primer álbum, o por lo menos de los primeros álbumes que coleccioné con pasión y con ganas y que lo mirabas una y otra vez. Era más que un álbum aquello, era lo que tú comentabas, Juan Carlos, de quedarte mirando una imagen, y aquella imagen era más que lo que procesamos hoy en día, que es todo fast food. Era magia, era pura magia. Y evidentemente, Alex, al hilo de esto, la película tuvo que ser un éxito, porque fíjate que 40 años después seguimos hablando de ella y se nos cae la babica. Cuenta, ¿cómo fue? Sí, bueno, la peli fue un éxito de crítica y público. La gente salía flipada del cine, la crítica la ponía por las nubes y, bueno, incluso la academia la nominó en varias categorías técnicas y creo que algún Oscar también se llevó, ¿no? Puede ser algún Oscar de efectos visuales o algo de eso, algún Oscar técnico. Efectivamente, ganó un Oscar a mejores efectos visuales. Uh-huh. Y fue nominado a tres más, que es mejor sonido, mejor edición y mejor banda sonora. Pero solamente ganó el de mejores efectos visuales, capitaneados por Zoran Perisic, lo que hemos comentado antes, que definió y creó un método de efectos visuales basado con el sistema este que os he dicho de la pantalla con globos y la sincronización entre el movimiento de los personajes y el movimiento del fondo de la pantalla. Pero, a pesar de todo esto que hemos dicho, todos estos éxitos, el trabajazo que se pegó ese hombre, que es para acabar, subirse al Empire State y tirarse de cabeza y dejarse la vida. Tras el estreno de la peli, Donner tenía previsto viajará a Londres para seguir con el rodaje de Superman 2 y bueno, ya como antes comentábamos, lo cogieron, le mandaron quiero recordar que fue su propio agente el que le dijo que había recibido un telegrama en el que decía algo así como ya no eres necesario, ya no te necesitamos y ya hasta luego. Y fue cuando ya definitivamente los Salkin le dieron la dirección a Lester y bueno, para que acabara de rodar esa segunda parte en la cual pues básicamente estaba ya todo el trabajo hecho, Donner había puesto mucho de lo que se rodó en, como comentábamos antes, las dos pelis a la vez. Y el resto ya lo hemos dicho varias veces en lo que llamamos de podcast, ¿no? El resto ya es historia. O sea, Superman se ha convertido en un hito del cine, no solo de superhéroes, sino en general. Va a ser una película de esas que llevaremos todos, amantes o no amantes del género, marcada a fuego. Pensé que me ibas a decir al final, y cuando a Donner le comunicaron que no iba a seguir con el rodaje de Superman 2, se dio de alta una cuenta en Vero y empezó a publicar fotos. Es que eso iba a comentaros yo. Lo que hacía era iba por Nueva York y pegaba fotos por las farolas, por los buzones. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero, hombre, el tiempo sitúa cada cosa en su lugar, pero a mí a esto que estabas comentando, que una vez que sacaron a Donner del proyecto de DOS y se metió Lester, yo durante muchos años vi a Lester, que me parecía un personaje desagradable, siempre lo consideré una puta rata traidora, y durante muchos años le llegué a coger hasta aversión por el hecho de que Donner no siguiera, y bueno, una vez que veías las películas las disfrutabas igual. Pero siempre que se hablaba de Lester o veías algo relacionado con Lester, yo siempre, durante muchos años, sentía aversión por el director. Y bueno, hoy por hoy, bueno, uno se da cuenta que fue un director magnífico, hizo lo que pudo, te guste o no el tono que imprimió las pelis, y que el hombre poco o nada tenía que ver con toda esta movida. Hombre, cuando trabajemos algún día el Superman de Superman 2 y hablemos de lo que hizo uno, lo que hizo el otro, del tono que le impregnó a la película, realmente te das cuenta que hay, así como con la famosa Snyder version y Whedon version, hay más dudas y más hostias en saber qué fue de uno y qué fue de otro. De hecho, nosotros, con todo lo que pensamos que conocemos la producción, nos hemos equivocado en algunas cosas que pensábamos que había hecho Whedon y las había hecho Snyder, o viceversa. En el caso concreto de Superman 2, canta como una almeja lo que es de uno con lo que es de otro. Y bueno, eso ya sería harina de otro costal, pero sí que es verdad que Lester le impregnó todo su toque humorístico simplón al tono de la película, que no encajaba demasiado con la versión de Donner. De todos modos, Lester, antes que otra cosa, era un mandado. Quiero decir, a eso me refería, más al tema personal que de dirección, me refería a eso, ¿no? Sí, porque si os acordáis, cuando hablábamos del desarrollo del guión, el tono ese humorístico, que es verdad que es una marca de fábrica en el caso de Richard Lester, pero el tono humorístico, tomarse el personaje a risa y tal, ya estaba en los primeros guiones. Y de hecho, cuando se le da rienda suelta a Leslie Newman, al matrimonio Newman para hacer el guión, por ejemplo, de Superman 3, pues ya sabemos lo que sale de ahí, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, Lester, es verdad que está claro que no es es un director que no está a la altura de Donner y ahí están sus carreras, ¿no? La del uno y la del otro para comparar, pero quiero decir que tampoco es, o sea, es el que tiene el nombre y al que le damos los palos, pero realmente la culpa del invento pues la tienen sobre todo los Alkane, que estaban empeñados en una determinada visión y en hacer una película que ellos tenían en mente. Uh-huh. y en cierto modo en los guionistas, pero también es un poco lo mismo. Al final, el que marcaba la pauta eran los Alkane y son ellos los que derivan la saga hacia el humor. Es Ilias Alkane el que tiene la brillante idea de meter a Richard Pryor en Superman 3, en fin. A eso me refería, que hay cierta analogía y uno con el paso del tiempo pues la establece, y a nivel personal le llegas a pillar cierta versión a un director que lo han puesto ahí, es lo que tú dices, es un mandado, que es lo que creo que pasará con el paso del tiempo con esa gente que tiene cierta versión hacia Whedon y a lo que hizo, cómo estropeó la película. El hombre pues es un mandado, lo han puesto ahí, ha puesto su visión y punto. Y soy de los que piensan que, por ejemplo, Superman 2 tiene escenas absolutamente vergonzantes, ¿no? Cuando está peleando con los villanos y que hay esos que utilizan el aliento y ves por ahí a actores riéndose ahí por el viento que hace y dices, bueno, esto es infumable, ¿no? Pero bueno, pero el hombre con el paso del tiempo se le va mirando desde otra perspectiva y bueno, pues el tiempo yo creo que lo cura absolutamente todo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí todo lo que vendría a ser el rodaje y el estreno de la película, y hacemos un pequeño descanso y nos pasamos a la sección de merchandising. Bueno, pues nos vamos a la sección de merchandising, lo que generó esa película en su momento y lo que ha quedado también como objetos de culto, tanto por su nostalgia como por su calidad en tiempo presente en algunos de ellos. Creíamos que era conveniente para aquellos que les interesa y para aquellos que desconocen un poco lo que generó esta película, pues bueno, hacer un poco un repaso de lo que derivó. Básicamente, cuando acaba una película, se estrena y demás, la primera cosa que todo el público, sobre todo, anhela ahora y en aquella época pues más, y con unos tiempos de espera muy diferentes a los que ahora esperamos para conseguirlo, era el famoso formato doméstico, ¿no? Poderla ver en tu casa las veces que te dé la gana y a todo cañón. Y aquí tenemos un experto en eso. Tenemos al super Alberto, que coleccionista de este tipo de elementos, de formatos domésticos. Recordemos que a él lo que le gusta es introducir elementos físicos en aparatos para reproducir cosas. Suena muy raro, pero es así. Sí. Lo digital no le va mucho, le gusta más lo físico, siempre lo ha dicho. Entonces, cuéntanos físicamente qué ediciones de DVD, Blu-ray, VHS, de aquello que a ti se te ocurra, son memorables de Superman The Movie, que hay cantidad para aburrir a patadas. Cuéntanos. Bueno, yo cuando te vi el chisme que me pusiste aquí de ediciones más destacables en DVD y Blu-ray, es que la verdad me puse a temblar. Porque imaginaros, desde el 78, pues hay ediciones para aburrir. No me voy a parar en todo lo que estuvimos hablando con anterioridad en el podcast de... creo que desconozco si en Sistema 2000 hay algo, creo que no está de Superman The Movie, pero imaginaros desde el sistema Beta al VHS, incluido yo tengo un Laserdisc, no sé si recordáis aquel formato, que me lo regaló además el gran Sebastián Colombo, y bueno, pues lo tengo como rompaño. Entonces, este post sería inenarrable. Esto, hablar de ediciones físicas del mercado doméstico para el mercado doméstico esta peli, pues estaríamos aquí días y días y recopilaciones. Entonces me he ceñido a lo más práctico. Si hoy en día yo tuviera que recomendar en DVD, qué comprar en DVD de Superman The Movie o qué está a tiro, entre comillas... Ya, todo lo que sea anterior al DVD, pues bueno, pues si lo tienes, pues genial, ya depende del coleccionismo de cada uno, porque es una joya en sí misma. Tener un VHS de Superman The Movie o de toda la filmografía de Superman, pues ya es pues ya un logro, ya por el año y por el formato. Si me tuviera que ceñir al DVD, pues yo destacaría, si os podéis hacer con una caja, que era una caja de la Warner muy chula, que traía un trocito de celuloide, una película y un póster, venía muy bien presentado, y bueno, yo creo que es lo más representativo y lo más chulo que sacó la Warner Bros. En ya en formato DVD. Y tanto en formato DVD como ya englobaría también el Blu-ray, pues los box set, pero las llamadas Anthology o antologías. Que bueno, pues son packs que muy a tener en cuenta. O sea, en ese sentido, pues hay que tirarse un poco por lo actual, ¿no? Que es chulo. Pues. Y bueno, pues ya que estamos, que han sacado hace poco Warner Bros., pues hoy en día, para el friki más ávido de coleccionismo, y creo que es un must, aunque mira, creo que nosotros, salvo Juan Carlos, tú que lo has pedido, no lo tenemos. Es un set de Blu-ray llamado Superman The Extended Movie, The Extended Cut and Special Edition, que es que incluye por primera vez y en formato en alta definición en 1080 progresivo, una edición extendida que únicamente se transmitió por el canal ABC en Estados Unidos en 82, con 40 minutos más de duración con respecto a la versión de cines. Bueno, ya hablamos en su día de ello, o hablaremos, que otorga a esta edición un total de 188 minutos. El set incluye además, de esta versión que sería el Extended Cut, pues el Special Edition, una edición especial que se llamaría, que estrenada a partir del año 2000, que es de 151 minutos, que contenía 8 minutos extra o de metraje adicional, más diversos documentales y demás, un sonido mejorado, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay que aclarar que en esta edición, algunas de estas imágenes extra que podíamos encontrar en esta versión de 188 minutos se incluyeron ya en el primer lanzamiento del DVD de la película esta, de la Special Edition del 2000. O sea que en realidad, en tema de coleccionismo de Superman, hay que ir a lo práctico si hoy un día alguien se quiere hacer con algo. Pero sería casi o virtualmente imposible desgranar todo lo que pueda dar de sí el coleccionismo de Superman en formato doméstico. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, no sé a qué os tiraríais actualmente si vosotros quisierais comprar algo de Superman, de esta película en concreto, pero yo creo que esto es lo más destacable. Había un momento en tu pregunta que no te hubiera sabido responder. De hecho, no sé, a vosotros, ¿a quién os tiraríais? Y digo, bueno, pues esa pregunta va en otro ámbito, va para otro podcast. Pero tal como comentas, han habido cantidad de ediciones, ahora evidentemente te tienes que tirar a la de Blu-ray, lógicamente, pero siempre queda aquella edición que para vosotros es la especial, ¿no? Para mí la edición especial que más nostalgia le tengo, justo, es Superman The Movie en DVD comprado en el rastro. O sea, que ni siquiera me la compré en la tienda. La vi barata y dije, ah, pues me la voy a comprar, porque en aquella época, pues, comprar un DVD, cuando yo me compré el Superman este, o sea, ahora compramos a cascoporro de todo, pero habían épocas en las que comprarse un DVD era un coste, para el ser humano. Ahora yo creo que la cosa se ha popularizado un poquito más. Y no tendría ni sentido comprar nada de segunda mano, pero en aquella época lo tenía. De ediciones chulas de Superman de Movie, a ver, tú has comentado las más digitales, ¿no? DVD y Blu-ray, pero sí que yo sé que algún nostálgico del VHS, ¿verdad? Creo que Antonio, tú tienes alguna edición de VHS de Superman The Movie, ¿verdad? Pues las tenía, pero cuando llegó el DVD las fui regalando y no me queda prácticamente ninguna. ¡Error! Sí, sí, dímelo a mí, error, porque regalé no Superman, regalé prácticamente todo lo que tenía en VHS. Me quedé con relativamente poquitas cosas y me he arrepentido bastante. Pero ya te digo, sí que evidentemente, yo me acuerdo muy bien del momento en que... Yo la primera película que siempre he comprado de cualquier género siempre ha sido Superman. Siempre, o sea, además Superman The Movie, o sea, la primera película que compré en VHS, siempre la primera película de Superman. Y me acuerdo cuando todavía no tenía aparato de DVD en casa, ya me había comprado el DVD de Superman The Movie, por si acaso, ya llegará. Y cuando por fin compré el aparato de DVD, dije, bueno, a ver, con la misma tele, pues tampoco habrá tanta diferencia que con el VHS. Y cuando puse el DVD, que era la edición aquella del año 2000 con la versión extendida, en aquella época los DVDs estaban empezando y parecían una cosa extraordinaria, los menús tenían movimiento y bueno, Warner no se le ocurrió mucho porque tenía una tristísima caja de cartón el DVD, pero bueno, me acuerdo que puse el DVD y al ver la imagen cristalina, ¿no?, en la pantalla, en la misma pantalla que el VHS, y aún así la imagen era infinitamente mejor, se me cayó todo al suelo. Y dije, nunca vuelvo a poner un VHS, jamás. Quemaste los que tenías, ¿no? Sí, realmente. O sea, y es que yo era, claro, yo tenía la casa llena, literalmente llena, de cajas y cajas y cajas de películas de VHS, grabadas uh-huh. de la tele, compradas, o sea, yo era un fan letal del VHS, ¿no? Entonces, yo me resistí muchísimo al DVD. Y bueno, y yo pensaba, digo, bueno, mamá, no habrá tanta diferencia. Y cuando puse el DVD de Superman The Movie con aquel menú, dije, madre mía, hay que quemarlo todo. ¿Voy a ser entonces el único de nosotros que tenga Superman The Movie en VHS? No. Pues yo original no la tengo, desde luego. Pues yo la tengo original. Yo tengo un pack que tiene las tres, Superman 1, 2 y 3, un pack azulito con una caja de cartón súper guapa. Iban las tres de VHS, cada una en un estuchito individual de cartón, y los tres lomos de las tres películas forman la imagen de Superman volando. Una pasada. Me lo compré, sí. Me acuerdo, ver un videoclub de Alcoy por 4.995 pesetas. No se me olvidará en la vida. ¿Ha vuelto a comprobar si estaba? Porque creo que cuando fui el otro día, creo que alguien se la llevó. Qué cabrones. Eso me pasa por dejar entrar gente en mi habitación y luego no hacer inventario. Recuerdo comprarla con carátula normal y corriente de plástico de toda la vida de VHS en un cash converter. Javi, ¿te acuerdas cuando nos dio el lucrón del VHS? Me acuerdo, me pasó un poco como Antonio después, que las fui regalando y tirando por ahí. Yo aún creo que tengo cerca de 400 en casa de mi madre, y una de ellas es Superman. En digital también yo guardo, colecciono, no sé si recordáis aquel sistema, Tus y Juan Carlos, el HD DVD, que era el enemigo natural del Blu-ray, luego se impuso el Blu-ray, pues tengo tanto la versión de Superman como Superman The Movie, como la Superman 2 con el corte de Donner, que salió también en HD DVD. Ese formato. Este formato duró unos 10 minutos, ¿no? En el mercado, más o menos. No, le dio guerra hasta que al final se inclinaron los mayores para el Blu-ray, pero estuvieron creo que al menos un año, año y medio peleando. Lo seguí minuto a minuto, fue de las pocas cosas que seguí en internet al momento, porque yo era un fan acérrimo del HD DVD, porque ante todo no tenía códigos de zona. O sea, era, tú cualquier, te lo podías comprar en cualquier lugar del mundo y se reproducía sin ningún problema. Qué guapo. Lo de la caída del VHS, desde luego, es para dedicarle un podcast aparte, ¿eh? O sea, es que llega un momento que todos los cinéfilos, coleccionistas, como lo quieras llamar, hemos tenido cajas y cajas y cajas y estanterías llenas de VHS, y al final, mira la alarma, y al final llegaba el pizzero a casa y le decías, toma, de propina 50 VHS, ¿no? Sí. No sabías qué hacer con ellos. Eso que comentas tú de las cintas, no te deshagas nunca de esas cintas VHS, porque yo que soy coleccionista de Oldfield y bastante bueno en ese sentido, en su día me pasé al formato digital y guardé mucho de vinilo, pero de cintas de cassette, tenía toda la discografía y ediciones muy raras, y con el paso del tiempo pues tiendes a despreciar todo lo analógico, ¿no? Y fui analógico, deshaciéndome o dejándole a amigos o regalando, y hoy en día las cintas de cassette que yo tenía están súper valoradas y, sí. No me hubiera costado nada tenerlas. El tema de la música sí que ha sido así, igual que con los vinilos y todo el rollo, pero sí. Con el VHS no ha ocurrido. Simplemente se ha depreciado absolutamente y se han convertido en cachos de plástico que te encuentras en las mantas de cualquier rastrillo, tiradas de cualquier manera y da igual qué película sea, ¿no? No tiene ningún valor. Y de hecho el mercado de segunda mano de VHS es, o sea, tiene unos precios irrisorios. O sea, sí, realmente... Tú puedes comprar, de hecho, hace mucho lo hablaba con nuestro amigo Diego, que es un gran fan de estas cosas de, de segunda mano y viejunas y tal, ¿no? De que estábamos pensando en volver a comprar estas ediciones que tuvimos y que por una razón o por otra pues nos fuimos deshaciendo de ellas y tal, ¿no? Y yo es que actualmente en mi casa las cintas que sí que sobrevivieron de VHS, porque muchas las regalé, pero otras no, y las sigo teniendo. Y hoy en día las tengo básicamente de exposición algunas, ¿no? En plan casi de decoración más que otra cosa, ¿no? Entonces, para completar, estoy hasta incluso pensando decir, hostia, igual me vuelvo a comprar aquellas ediciones que tenía para aquí y para allá. Y realmente es que es, hoy en día con los medios de internet ni son difíciles de encontrar y el precio pues es que es irrisorio, o sea, realmente... Es que en esto del coleccionismo siempre hay un factor que es la nostalgia... Que eso es una variable que cada uno le pone el peso. Total. Y que bueno, pues a partir de ahí, pues en coleccionismo es todo válido. Y yo creo que es el más que lo que tú comentas, Antonio, más que el peso monetario de valor que tienes el barro sentimental o de antaño. Yo, por ejemplo, si tuviera lo que tiene Javi, eso no me desharía hoy en día, jamás. Aunque valgan 2 pesetas y no las vaya a usar. En la vida, pero eso sentimentalmente pues tiene mucho, mucho valor. Sí, para que nos hagamos una idea, esa trilogía de Superman en VHS, a día de hoy su valor es 25 euros. Claro, fíjate que me costó a mí el equivalente a unos 30 en aquel momento. Nueva precintada, ¿eh? O sea, no ha tenido ni depreciación ni aumento. O sea, realmente es un coleccionable, pues que mira, que está ahí por tenerlo. No tengo ninguna intención de desprenderme de él, ¿eh? O sea, para mí es como dice Antonio, es un objeto de decoración, de coleccionismo. Igual que tengo muchísimas cosas de Superman que no tengo expuestas, guardadas en cajas, y yo soy feliz sabiendo que las tengo, simplemente con esto igual. O sea, jamás pondré esa película en mi casa, entre otras cosas, porque ya no tengo ni reproductor de VHS, lógicamente, pero aunque lo tuviera tampoco, o sea, antes te la pones de YouTube, que es lo más normal, pero por tenerlo la verdad es que es un privilegio. Y de cosas nostálgicas de Superman The Movie, aparte de lo que hemos comentado de los Blu-rays, DVDs y demás, ¿os acordáis de las cartas que se editaron por Fournier? Hombre, por Dios. Por Dios. Yo esas cartas las tenía cuando era pequeño como si fueran oro en paño, pero, o sea, una cosa exagerada, ¿eh? O sea, hubiera matado a cualquier ser humano por no perder esas cartas. Y con el tiempo, evidentemente, las vas perdiendo. Y yo hace poco, bueno, fue una de las primeras cosas que compré de coleccionismo de Superman cuando me volvían a reenganchar. Y las tengo todavía ahí nuevas de trinca. O sea, las vendían 35 años después, nuevas de trinca. O sea, una cosa exagerada. Y la verdad que es otro objeto así de colección cutre, digamos, pero que en su momento tiene un valor nostálgico que te lleva a la vida. Javi, más merch así nostálgico que tengas. Los tapones de Coca-Cola, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sabes de ellos? Bueno, pues era, lo habéis comentado antes también entre todos, lo hemos comentado un poquito, realmente era una cosa muy sencilla, era un díptico de cartón bastante grande, que dentro tenía pues un huequecito para poder pegar cada tapón de Coca-Cola de estos que Alberto rebuscaba detrás en la basura de los restaurantes de Oviedo, ¿no? Ahí que me imagino al hombre con un palo ahí, mira que hay un tapón, pues eso... Y básicamente será el concepto, ¿no? Los pegabas y completabas la colección. Hoy en día, pues uno que esté en buen estado con todos los tapones pegados y medianamente bien conservado, te pueden estar pidiendo entre 150 y 200 euros fácilmente por él. Es un coleccionable bastante, bastante revalorizado a nivel vintage, sin ser una cosa bestial, ¿no? Pero sí que te piden cierto dinero. Otro que también está bastante en alza y que cada vez va a estar más difícil de encontrar en buen estado es una figura de acción. Que para mucha gente que no sea española será totalmente desconocida, no es una Hot Toys, no es nada de esto de Mattel, nada por el estilo, es Madelman, que Madelman eran unas figuritas tipo articuladas de tamaño más o menos de unas 6 pulgadas, que las fabricaba una empresa que ya no existe, que era española, que era Madel, y que fabricaba pues figuras de este personaje, que era el Madelman, el hombre Madel, que lo vestían de un montón de cosas diferentes, ¿no? Eran pues bombero, de acción, policía, no sé qué, montañista, y al final pues uno de ellos fue Superman, además con licencia oficial de Superman, de Movie, de Warner Bros., de DC, y la caja era una maravilla, imitando en la ciudad de Metrópolis, el skyline, con las letras de Superman en azul, en esta tipografía tan clásica de la película, y el personaje pues iba vestido de Superman, pero bueno, o sea, todo parecido con Superman era mera coincidencia, o sea, una pegatina de Superman en el pecho, el traje sí que estaba bien, el personaje no se parecía a Christopher Reeve ni lo intentaba, porque Madelman siempre era exactamente igual, era la cabeza de Madelman, el cuerpo de Madelman, parecía más Alfredo Landa o Alfredo Bolsón que Superman, y particularidad que tenía también este bichito, pues que tenía unas botas de goma, de una especie de material gomoso, que eran de un rojo vivo muy intenso, muy chulo, cuando los veías por primera vez recién salido de fábrica, pero que con el paso del tiempo se ha ido ennegreciendo, cuarteando, y prácticamente se han convertido en trozos de cristal ennegrecido que si lo tocas se cruje y se destroza, ¿no? Es súper difícil encontrar hoy en día un Madelman que esté en buen estado las botas de la figura, por no decir prácticamente imposible. Los Madelman, tío, qué recuerdos. Yo tenía uno que era un buceador que tenía una lancha de goma. Me acuerdo de aquella puta lancha de goma. Y he visto uno hace poco que no sabía ni que existía. Y flipé. Era un Madelman de la peli 2001, tío. Sí, una odisea del espacio. Sí, se me había olvidado por completo que esa figura existía. Y es flipante, tío. Flipante. Madelman hizo cosas muy chulas y la verdad es que es una empresa de referencia el tiempo que duró, ¿no? Hasta que al final la crisis pues se los comió, pero la verdad es que impresionante. Y el Madelman, ya te digo, aquí en España esa figurita de mierda está pues en torno a los, en buen estado, en un estado C7, C8, te puedes encontrar pues por 300, 400 euros más o menos, o sea, fíjate. Y más, han subido muchísimo. De hecho, te comentaba lo de los álbumes de cromos de Coca-Cola, si quieres coger uno que esté un poco bien, ya te puedes ir a 200, 300 euros, ¿eh? O sea, es decir, las cosas están subiendo de valor. Y lo del Madelman está exagerado, yo lo estuve mirando hace poco porque yo tuve dos Madelmans en mi época de niño, y uno lo perdí porque me lo dejé en un parque y cuando volví a cabo de dos minutos ya no estaba, lógicamente. Hijos de puta. Y otro se me cayó del balcón y cuando volví tampoco estaba. Cuando bajé abajo ya no estaba. Sí, te jodo tal cual te digo. Alberto, fue Alberto. Que iba a ver. Sí. Entonces, yo era el mismo vecino, ¿eh? Que no sé. Igual era el mismo tío. Hijo de puta. Te estaba esperando. Hijo de puta. Bueno, en cualquier caso, si los tuviera ahora, estarían reventados, ¿no? Porque yo jugaba con ellos, era mi juguete. Pero le tenía un especial cariño. Y en el caso de lo que has comentado de los chapas de Coca-Cola, también me acuerdo de rebuscar como un loco en las botellas cada vez que abrían una y tener algunos cromos, pero nunca los coleccioné. Y ahora estamos hablando de que 150, 200 euros rápidamente es lo que te costaría, cuando era un artículo que era absolutamente gratis, era gratuito. Solo tenías que tomar Coca-Cola. Antonio. Pero hablando de cromos, sí. Perdona, interrumpí a Antonio. No, sigue. Solo quería comentar que realmente mucho de este merchandising que había en la época de Superman The Movie era, o sea, no era un merchandising derivado directamente de la película, sino que eran objetos que se tuneaban, digámoslo así, por parte de las compañías para parecer a Superman, porque era lo que estaba de moda en ese momento. Entonces había, yo no sé, si tu compañía vendía pues coches de juguete, le ponías al coche de juguete Superman y pa'lante, ¿no? Y hay mucho merchandising en esa línea, ¿no? Ahí recuerdo, creo que era unos camioncitos de juguete que le ponías, que se vendían como si fueran de la película, o un helicóptero, ¿no? Que se vendía como si fuera el helicóptero de la película, pero que no tenía absolutamente nada que ver con el de la película, ni aparecía Superman más que en la caja, ¿no? Y cosas en este sentido. Hay muchísimo merchandising de la película de este estilo, ¿no? O sea, cosas que solamente hay una etiqueta, un nombre, un dibujo, pero que nada más. Porque de Hyperman nunca llegaron a sacar nada de Superman, ¿no? No. Que yo sepa, Mego, el americano. Mego, sí. Mego sí que hay, y luego el que hemos comentado ya por aquí. En aquella época, poco más. Vale, esto es de lo que sería, digamos, el mercha nostálgico, ¿no? Me gustaría el mercha asociado a la película y que se ha editado con posterioridad a ella, incluso en fechas muy cercanas, pero que tiene un precio, un valor, una calidad que son reseñables, como por ejemplo Pues nada, Alberto, cuéntanos las Hot Toys, que ya hemos hablado en otras ocasiones en este podcast, pero no en esta edición concreta. ¿Qué tenemos de Superman The Movie de Hot Toys? Bueno, pues hoy en día, ya hemos hablado más veces, como tú bien dices, de la Hot Toys. Es muy, muy complicado valorar este tipo de figuras, porque Hot Toys ha alcanzado ya unos niveles de excelencia muy importantes. Entonces, si uno echa la vista atrás, se encuentra con la Hot Toys, por ejemplo, Superman Returns, y compararla con las actuales Hot Toys de, por ejemplo, la de Batman Armored o la de Batman vs. Superman, pues es un salto generacional en estas figuras y de tiempo que quita el hipo. Y en todo esto, pues tenemos la Hot Toys de Riff. Y en este sentido, la que hace referencia a la primera película, que es la que luego hay un Evil Superman, pues sin que sea una figura con un nivel de movie accurate, como decís, excepcional, porque tiene algunas cosillas que, bueno, que no son 100%, sí que es una figura que para mí, que hoy en día en la gama de Hot Toys la definiría como intemporal, porque es una figura que está muy bien balanceada. El modelado de la cara es muy, muy bueno, muy acertado para ser Riff, que parece ser que es un tipo complicado de esculpir, y hay un muy buen hacer en el traje también. Y es una figura que creo que pese a su sencillez hoy en día, es una figura que va a quedar en un término medio entre el pasado de Hot Toys y el futuro de Hot Toys. Ha quedado ahí como la película. Creo que va a quedar, va a resistir como el paso del tiempo bastante bien, no como otras figuras de Hot Toys, como me refería a la de Brandon Routh de Superman Returns, que ha quedado absolutamente desfasada. No sé qué pensáis vosotros de la Hot Toys de Riff, pero yo, quitando el hecho de que tampoco es una figura clavada, ninguno la haya, lo que es el film, estrictamente dicho, pues para mí me parece una figura que está ahí como he dicho, en temporal. Para mí me parece un figurón impresionante de todos los niveles. El traje, aunque no sea exactamente igual que el de la película, está muy bien representado. La cara, lo mismo, no llega a ser 100% Riff, pero está fantásticamente bien. Y sobre todo creo que en esta figura lo que tocaron es el factor nostalgia a la perfección, porque solamente hay que ver la caja en la que presentaron esta figura, que para mí eso es una de las piezas clave de esta figura, y es cómo la presentaron, porque es la primera vez que hemos visto que Hot Toys se sale de su estándar de una caja normal, rectangular, casi caja de zapatos o tipo blister o algo así. En esta caja, la caja era la puta insignia de Superman a tamaño enorme, que solamente la caja ya es un expositor, es un coleccionable. O sea, de hecho, yo lo tengo puesto en mi habitación, colocado encima de las vitrinas, y luce como Dios. Eso para mí es fantástico. Y la estatua, lo que es la figura, es genial. Absolutamente de acuerdo. Antonio también me imagino que corroborará, porque también la tiene, dispone de ella, y seguro que... Sí. Totalmente. Para mí esto sí que es un must absoluto, ¿no? O sea, esto es una de esas cosas que cueste lo que cueste tenías que tener sí o sí, porque, bueno, porque tampoco hay tantas figuras de calidad de Christopher Reeve. De hecho, si le ponemos a la coletilla esta de calidad, pues la cosa queda un poco difícil de encontrar, ¿no? Y aquí, como decía Alberto, pues es que esta figura se sale. Además, yo creo que incluso en sus imperfecciones, o en lo que se aleja, digamos, de la película o de la precisión, tiene cierta belleza, porque se convierte en un coleccionable que tiene valor por sí mismo y tiene una presencia como figura muy, muy bonita, muy apreciable, incluso en aquellas cosas que se aleja de la película, ¿no? O sea, me parece, vamos, una figura perfecta. Recordar también que, aparte del tema de la caja, como bien señala Javi, que es un expositor en sí mismo, que trae como una especie de peana, que sirve de peana para sostener el símbolo de Superman, venía también una pieza que es simulando los cristalitos de la fortaleza de la soledad, que también es un detalle nostálgico muy a tener en cuenta, sin ser también la panacea de lo que nos podemos encontrar en accesorios, pues le da más punch todavía a la figura. Yo creo que es un must, y creo que es una figura que va a resistir muy bien el paso del tiempo en lo referido al catálogo que tiene Hot Toys, que tiene figuras excepcionales, desde luego. Y si nos pasamos a un merch un poquito más caro y que quizá no es tan acurate y que tal, Cinemaquette, Javi. ¿Qué pasó hace unos 8 o 9 años por nuestras vidas? Uf, aparte de una ruina. Hace 8 o 9 años. Vaya tela, sí. Tanto tiempo ya hace esa fecha. ¡Madre mía! Sí, 8 o 9 años. No menos de 7. O sea, porque no. 2010, nenes. Lo estuve mirando el otro día y fue agosto 2010. O sea, la Cinemaquet tiene un chorrón de años ya. Sí, pues bueno, lo que ocurrió hace esos años fue, yo creo que la experiencia definitiva de cualquier coleccionista de Superman, ¿no? El unboxing del Christopher Reeve de Cinemaquet, del Superman de Cinemaquet, es algo inolvidable. O sea, creo que no hay experiencia que se compare a esa caja enorme, monstruosa, rígida, casi como un ataúd, ¿no? O sea, sientes que estás desembalsamando ahí a Christopher Reeve, al pobre hombre, sacándolo. Luego la enormidad de la estatua, que en ese momento aún no habíamos manipulado, creo que ninguno estatua de escala 1-3 con esa calidad, o sea, hoy en día parece hasta normal, ¿no? De hecho, ha sentado un precedente muy extraño, y es que parece que ahora hablas de estatuas de 500 pavos como si fuera algo, bueno, del montón, ¿no? Porque la Cinemaquet está ahí marcando un precedente de 1800 o 1900, o sea, son cosas desorbitadas, ¿no? Yo con el tiempo he llegado a considerar esta pieza, por supuesto clave en mi colección, pero la he llegado a considerar como un must, pero un must que te llega a decepcionar con el paso del tiempo. Te llega a decepcionar porque es un poco una oportunidad perdida de haber utilizado los mejores materiales, las mejores técnicas, de estar con una empresa que tenía licencia oficial, que podía haber conseguido absolutamente la representación perfecta de Christopher Reeve en una estatua inigualable, y tuvieron muchos fallos. Tuvieron fallos con la postura, tuvieron fallos con el traje, que el coloreado no es exacto y la estructura, la composición tampoco, con la capa, tuvieron fallos con el tipo de cuerpo que utilizaron, quizá demasiado musculado también. No sé, son muchas pequeñas cosas que hacen que la figura, siendo en general una auténtica gozada, pues no luzca exactamente como era el Superman de Christopher Reeve. Aparte que el parecido de la cara, yo no sé qué le pasaba a este hombre en la cara, si era demasiado guapo o qué, pero ese sí, absolutamente inimitable, ¿no? Sus rasgos faciales. Entonces, bueno, ver una Cinemaquet es toda una experiencia, porque es pelo natural microinjertado, cara de silicona, todo una maravilla, pero sí que es cierto que llegas a dudar de que sea la mejor representación de Christopher Reeve que nos podían haber dado por un precio así. Yo estoy de acuerdo, pero solamente por el unboxing vale la pena todos los céntimos y euros que pusimos ahí encima. Eso por descontado. Sí que es verdad que tiene unos errores de base muy extraños, porque puedo entender que la representación de la cara pues sea más o menos complicada de hacer, pero no puedo entender que el color del traje no sea el adecuado, que la chapa del emblema de Superman no tenga nada que ver ni en forma. Ya no estoy hablando que sea una chapa plastificada encima del pecho, sino que ni siquiera la forma sea la forma del escudo de Superman de movie. O sea, ni es que se parece ni en nada. Ni en Superman 1, Superman 2, ni Superman 3, ni Superman ninguno. Entonces, bueno, sí que es verdad que tiene esos errores que básicamente deslucen un poquito el empaque de toda la figura, que para mí sigue siendo algo imprescindible en mi colección y que difícilmente me desharía de él. Alberto, antes de que chapes la Cinemaquet, que bueno, que aquí estoy muy de acuerdo con vosotros. Es una figura que, por ejemplo, a la hora de analizarla como figura, tema unboxing y tema de mirar aciertos y fallos, pues es una figura que, como bien dice Javi, también le pasa factura al paso del tiempo, pero también la Cinemaquet hoy en día a mí me la ha posicionado de diferente manera, porque ahí también hay un componente nostálgico. No me acordaba que habían pasado tantos años, pero bueno, se ha convertido en una pieza casi esencial por el tema nostálgico más que por el tema técnico de la figura en sí mismo. Y si nos pasamos a otro tipo de figuritas, Antonio, ¿qué reseñarías tú? Así que cogerías tu reseñable de Superman de Movie para que la gente conozca. Hombre, a ver, es que lo que hemos dicho antes, depende un poco de dónde pongas tú el listón de tu coleccionismo, en el sentido del tipo de figuras que quieras coleccionar o de que te interesen, puedes poner, incluir unas o incluir otras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Superman The Movie, todos sabemos que existe una línea de figuras por parte de DC Direct, creo que era, que bueno, que intentaban acercarse a ser estatuas de Superman de movie. En aquella época tampoco había gran cosa más, digámoslo así, y bueno, pues son figuras que a lo mejor pues no están exactamente a la altura en muchos sentidos de lo que hoy en día es el coleccionismo, pero que en aquella época cuando aparecieron, pues probablemente eran lo más, porque tampoco había, no había nada más, literalmente, con lo cual estaba bien. De hecho, hay personajes de estas figuras de DC Direct, de Mattel, que bueno, que de hecho no han tenido un equivalente, por ejemplo, en el caso de Hot Toys, ¿no? O sea, tenemos un Jim Hackman, por ejemplo, del Lex Luthor, un General Zod de Terence Stamp, por ejemplo, que no han tenido equivalente en coleccionable moderno, ¿no? Porque por alguna razón que podemos intuir, pero que realmente no sabemos con certeza, Hot Toys se quedó en Christopher Reeve, pero no hubo un Clark Kent, no hubo un Lex Luthor y no hubo un General Zod, ¿no? Con lo cual, si tú quieres una figura a escala más o menos 1.6 del General Zod, pues tienes que irte a estas figuras que hizo Mattel hace unos años, ¿no? Pero, como decía, ahí cada uno pone el listón un poco donde quiere y el tipo de coleccionable que aprecia, ¿no? Más recientemente se han hecho otras líneas de figuras que, bueno, pues otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Pues se pueden apreciar más o menos. Yo creo que estas tienen un poco más de delito porque son figuras modernas y han resultado ser un poquito más decepcionantes. Por un lado está la nueva línea de DC, la colección Multiverse, que bueno, tiene un tamaño más bien pequeñito, el típico tamaño de figura de acción, y que ha sacado una línea de figuras de, bueno, dentro de su línea Multiverse, como digo, que hay figuras de todo, pues hay una línea de Superman de Movie y tenemos figuras de Superman, otra vez del General Zod. Eran unas figuras que se esperaban con muchísima ansia por parte de los coleccionistas y que yo creo que una vez puestas en la mano a mucha gente le han decepcionado porque, bueno, ni tienen el nivel de precisión, ni tienen el nivel de detalle que cabría esperar de una figura reciente y básicamente destinada para coleccionistas, ¿no? Es un poco una pena, ¿no? Y más o menos también en esa línea tendríamos las figuras de NECA en torno a Superman de Movie, ¿no? En torno a Christopher Reeve. Hay dos tamaños, la figura básicamente es la misma, pero hay dos tamaños. Uno, el tamaño grande típico de las figuras de NECA, que sería más o menos una escala, pues no sé si llega a 1.4, quizá un poquito más pequeño de 1.4, y luego otras a tamaño, pues el tamaño de 10 pulgadas de figura de acción, ¿no? A ver, las figuras de NECA yo siempre digo que tienen personalidad propia, ¿no? Incluso no son tan perfectas como las de Hot Toys, ni muchísimo menos, pero tampoco lo pretenden, son otra cosa, juegan en otra liga, ¿no? Y dentro de esa otra liga, pues yo creo que tienen su belleza y su encanto en ser precisamente figuras más parecidas a un juguete, más macizas, más pesadas. En general, pues eso, buscando un poco el impresionar por su aparatosidad, por su grandeza, también por su nivel, la calidad de los materiales, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de estos rasgos que son propios de NECA, a esta gente les quedan mejor algunas figuras que otras. Y desgraciadamente la de Christopher Reeve creo que no es precisamente una de las que mejor les ha quedado. Sí que es verdad que a lo mejor pues en algunas cosas pues el aspecto del traje, las botas, quizá la capa, pues está bastante bien. Pero yo, por ejemplo, no acabo de comulgar con la clase de pelo que le han puesto a Christopher Reeve, que me parece que le deshace completamente la cara y para mí traiciona la figura completamente, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dicho, cada uno tiene para estas cosas sus gustos, pone el baremo donde quiere, y en el caso de Superman de Movie, desgraciadamente, tampoco hay tanto donde elegir, ¿no? Así que, bueno. Sí, de hecho, hemos dejado de lado una Premium Foreman de SciShow, que ni siquiera hemos comentado, que está bastante bien conseguido el traje, pero que lo que es el aspecto, claro, físico de Christopher Reeve es nulo, simplemente. Eso exactamente es la Premium Foreman es otra de esas figuras que extrañas, en el sentido de decir, bueno, SciShow ha hecho figuras extraordinarias, tiene Premium Formats que son extraordinarias, y sin embargo parece que hay una especie de maldición detrás de Reeve, porque como tú dices, esa figura dices, joder, lo teníais todo, el traje es perfecto, lo ha hecho una compañía que está acostumbrada a hacer figuras cinematográficas casi perfectas, ¿no? Y sin embargo, ni la postura es la idónea, ni la reproducción de la cara es ni la mitad de perfecta de lo que suele ser otras veces en SciShow o en las Premium Format. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto, no? Curiosísimo, efectivamente. Al final te quedan dos, para mí son dos ítems buenísimos de Superman the Movie, con sus diversos problemas. Por un lado tenemos las Hot Toys que hemos comentado, y por otro lado tenemos Cinemaket, con sus problemas, con sus defectos y con sus dificultades para conseguirlas. Una, que se ha apreciado en valor, o sea que ha aumentado de valor, que es la Hot Toys. Es carísima de encontrar ahora mismo en segunda mano. Y otra que había apreciado su valor, como la Cinemaket, que que ha bajado considerablemente su valor, incluso por, muy por debajo o significativamente por debajo del precio de venta en el que salió. O sea, que decir que, bueno, estamos en dos situaciones diferentes. Banda sonora original. Creo que hace falta hacer una pequeña anotación sobre la banda sonora original. Si alguien está pensando conseguir esta obra de arte de las bandas sonoras, si partimos cronológicamente, nos encontraríamos en primer lugar la banda sonora en vinilo, de dos discos. Básicamente creo que hay dos ediciones, una que es la europea o la que aquí se vendió, que es con fondo negro y las letras de cristal, y otra que es la edición, creo que es americana, que creo que sale Superman, es un poco diferente. La que podemos hablar, la que yo dispongo, es la doble disco con fondo negro. Esto sería el material, digamos, más nostálgico y más original, ¿no? El que apareció cuando la película salió en estreno. Pero si nos vamos al digital, tenemos una reproducción en digital, en CD, de este vinilo, que contiene 14 canciones, pero que es incompleta. O sea, es decir, no tiene toda la música que sale en la película, ni las pistas que hay en ese CD incorporan toda la música de manera síncrona a como se ve en la película. Por lo tanto, es una versión sesgada de lo que se escucha en la película. Entonces, como hubo un margen de tiempo bastante elevado entre esa edición y las ediciones más completistas, apareció una edición que es de una discográfica que se llama Barés, ¿vale? En la que una filarmónica, la Filarmónica de Escocia, dirigida por John Dabney, reprodujo todo la partitura de Superman the Movie, pero no dirigida evidentemente por John Williams, o sea, lo que sería música retocada por, o sea, retocada y vuelta a tocar por otros músicos y dirigido por otro director de orquesta, con toda la música original del film, ¿vale? Que esto es lo que, digamos, cubrió. Si tú querías escuchar la banda sonora completa de Superman the Movie, lo que cubrió, digamos, esos años en los que no existía nada. Y que realmente es muy curiosa de escuchar, porque es una interpretación de esa partitura. Encontrarás títulos en el que musicalmente los instrumentos no son exactamente iguales a los que se escuchan en la película. Por ejemplo, si tenemos en cuenta, en algunos momentos de la película en Krypton tenemos música tocada con sintetizador. Evidentemente el sintetizador utilizado por esta orquesta no fue exactamente el mismo y con la misma configuración de osciladores y demás que se utilizó en aquella grabación. Entonces escucharás que el sonido es un poco diferente, escucharás pistas, por ejemplo, que van a un tempo un poquito diferente al que se escucha en la película. Por lo tanto, como curiosidad, os aseguro que es interesante de escuchar. Luego, posteriormente, surgió y se editó por mediación de la discográfica Rhino, lo que vendría a ser la edición dos discos en CD de la banda sonora de Superman the Movie, que prácticamente tiene toda la música clave del film, ¿vale? Tiene un total de dos discos compuestos por 14, por 17 pistas cada disco, por lo tanto, cantidad de material. Hay incluso música alternativa, o sea, la marcha de Superman aparece en varias versiones, por lo tanto es interesante de tener. De hecho, hay pistas en esta edición que no se contemplan en otras ediciones posteriores, por lo tanto es una edición muy interesante de tener. Se caracteriza por tener una contracubierta en cromada del póster original de Superman the Movie, el famoso póster de la S de hielo, en la que se ve una estela que cruza por detrás, que se supone que es Superman. Lleva un pequeño libreto con mini pósters de la película y con algunas explicaciones históricas de cómo se produjo el film y cómo se grabó la banda sonora. Es bastante interesante de leer. Pero si nos queremos ir a la edición más completa de la banda sonora de Superman the Movie, nos tenemos que pasar a una edición que no es una edición, es una obra maestra de las ediciones. Estamos hablando de la edición que editó Film Score, de 8 discos, no me equivoco, no, sí, de 8 discos, que contiene toda la música de Superman, tanto de las películas de Christopher Reeve como de la serie de televisión de Superboy. Es algo absolutamente increíble, porque lleva un libreto de no sé cuántas páginas, pero debe ser cerca de las 200 páginas. Mira, te lo voy a decir ahora, lo tengo aquí delante. De 160 páginas, con fotos a todo color, en el que se explica pista por pista qué contiene esa pista. O sea, cuándo fue grabada, por qué es esa versión alternativa, en qué momento de la película aparece, y cantidad de información que es prácticamente imposible de digerir. Esta edición, en relación a Superman the Movie, que es lo que nos compete en este podcast, contiene dos discos, al igual que hemos comentado en la edición anterior, pero dos discos que no son exactamente las mismas pistas que contienen la edición de Rino, sino que tienen toda la música de la película, pero en material bonus, material extra, puedes encontrar cosas que la edición de Rino no tiene, y Rino tiene cosas que el material de Filmscore tiene. Así que, sin duda, si tenéis que abocaros a buscar la edición más completa, tendríamos que irnos a esta Filmscore, que está editada en una caja de cartoné duro, de difícil destrucción, digamos, y que tiene un libreto también en un cartoné espectacular y imitación piel, que sin duda, si tenéis que tiraros alguna, es a esta. No sé si ahora mismo se puede conseguir por internet, me imagino que debe ser cara de conseguir. En su momento era una edición limitada, coleccionista, que se tenía que comprar desde la web y que compramos y que tardó a lo mejor 6 o 7 meses en llegar. No sé si te acuerdas, Alberto. Es una edición muy peculiar, muy, muy peculiar y absolutamente recomendable. O sea, si eres fan de Superman y te gusta la música de Superman y te gusta el coleccionismo, es la edición que debes tener. ¿Verdad, Alberto? Eso que sí. Iba a decir una cosa solo, que has dicho que también tiene la música de la serie de televisión, pero no es la de Superboy, es la de dibujos animados del año 88. Cierto, la del año 88, cierto. La Ruby Spears, la serie que duró poquito, sí. de Ruby Spears, la música de los capítulos de esa serie. Es curioso porque nada tiene que ver con lo que contiene el resto de discos, ¿no? Porque es una música... Sí que es verdad que la música de esa serie de televisión recordaba y, digamos, o manejaba a la música de Williams, y entiendo que por eso la incluyeron aquí. Yo tengo esas ediciones que tienes tú también, y le tengo especial cariño a la de Rino. Posiblemente sí. La versión de la partitura de Williams, la que más me gusta, sea la edición de Rino. Sin duda, porque es la que realmente es exclusivamente de Superman the Movie. Por lo tanto, si quieres escuchar algo que en el que se ha prestado especial cariño, tienes que irte a esta. Y porque es la que nos acompañó como música completista de la película durante un montón de años, hasta que llegó Filmscore. Aparte que es la edición que era más fácil de conseguir en aquel momento, que ahora creo que también es complicado de conseguir. A mí la que más, digamos, aprecio le tengo, porque es una cosa así como muy, muy extraña, es esta que os he comentado de Barés, que porque es como muy, muy, muy, muy, difícil de encontrar. Como muy... tiene esa especialidad de que está escuchando algo que suena a Superman the Movie totalmente, pero que está... que tiene ese aire de amateur, ¿sabes? Por decir algo que no es amateur, porque es una filarmónica y está trabajado con cariño, pero como que se ve que no es la música que se puso en la película, como que se ve algo reinterpretado después por un director diferente y por una orquesta diferente. Por lo tanto, tiene su gracia. Y como último coleccionable así nostálgico que he podido recuperar de mi colección y que me ha hecho gracia sacar aquí a colación, tengo el famoso libro, no sé si lo están viendo mis compañeros desde la cámara, el famoso libro Superman the Movie, The Making Of, escrito por David Michael Petru, y que es un libro que yo me compré cuando salió Superman Returns, el Blu-ray de Superman Returns. ¿Y por qué me lo compré? Porque era el libro que leyeron y en el que se basaron, o en el que le prestaron bastante atención los guionistas de Superman Returns, Dan Harris y Mike Doherty. De hecho, recuerdo en los making of de Superman de Returns que ellos en el jet privado de Bryan Singer, aparte de hacer otras cosas, leían este libro. ¿Vale? Y... Yo creo que debía hacer más otras cosas que leer este libro. Pero bueno, tú deduces que sí, ¿no? Probable. Y es un libro muy curioso, porque es un libro de David Michael Petru, que estuvo durante el rodaje de la película. Y explica de manera cronológica cómo se fue rodando la película. O sea, y anécdotas del film, y de dónde venían los Shulkin, y detalles de la producción que no aparece en ningún otro sitio. Yo no lo he leído al completo porque es un libro, evidentemente, comprado de importación, editado en el 1978, con las hojas amarillas ya del paso del tiempo. No sé si está difícil de conseguir. En mi época no era muy difícil de conseguir. Está bastante difícil, por lo que tengo entendido. Es una cosa muy extraña, ¿no? De tener, pero me hizo gracia cuando lo vi a los guionistas, dije, ah, pues me lo voy a comprar y lo voy a leer. Tiene una parte central con algunas fotos, ¿vale? De en blanco y negro, todo en blanco y negro, todo muy así como muy, muy custom tradicional, y sin duda es algo que para un fanático de la película, si quieres saber los entresijos de cómo se rodó la película, tiene que tener, para que tienes que tener, pues eso, un nivel de inglés lo suficientemente interesante como para poder entender todos los detalles. Yo he leído los dos primeros capítulos, como casi todos los libros que tengo, me leo los dos primeros capítulos, nunca los acabo, y realmente está interesante, tiene cantidad de datos interesantes, y para aquellos que quieran profundizar en cómo se hizo la película, qué problemas hubieron y demás. Evidentemente es un libro oficial de aquella época y a los Shulkin digamos que los trata bastante bien. No sería el concepto que tendríamos ahora si se escribiera un libro sobre las bondades de ese film, ¿no? Porque los Shulkin y todo el pollo que se lió con el paso del tiempo se han visto como el problema que impidió que las películas de Reed tuvieran, pues digamos, esa pátina de verosimilitud, de calidad, de seriedad, que luego se impregnó con Richard Lester a partir de la Superman 2. Y yo la verdad es que poco más tengo que decir de este film y de estos temas que hemos comentado aquí. No sé si alguien tiene algún ítem que quiera reseñar, que recuerde, no sé, Antonio, Alberto. No, yo creo que lo hemos repasado bastantes cosas. Seguro que habrá alguien que nos escuche y dirá, pues os habéis dejado no sé qué. Pues sí, probablemente. Pero así en general y hablando grosso modo, pues creo que hemos comentado bastantes cosas. Pues nada, hasta aquí el podcast de Superman The Movie, la parte, digamos, más académica. Nos queda, como os habíamos prometido, el audio comentario. Pero eso será en otro podcast, más que nada para que tengáis esa pieza, digamos, de manera autónoma y podáis escucharla directamente con vuestra edición en Blu-ray o en DVD de la edición. Os avisamos ya para que la vayáis buscando en vuestra estantería o en vuestro tienda oficial o en vuestro emule, la versión del 2001, que es la versión extendida de la película, que es la que se ha convertido, digamos, de alguna manera, en la versión actual y oficial del film. Si ahora tú, por ejemplo, te la ponen en la tele, la que te van a poner es esa. Si ahora tú compras la película en iTunes, te pondrán esa. Si ahora la ves en Netflix, si es que en Netflix está USA, porque en España no está, te pondrán esa, que es la versión oficial ahora del film. En HBO sí. ¿En HBO está? Vaya, sí. Por Dios. Pues entonces tenemos una edición que es del 2001, con 100, si no me equivoco, 24 minutos de metraje. Creo que si la vas a buscar a iTunes es 131, pero bueno, eso ya en el siguiente podcast os daremos todos los detalles para que no perdáis la onda. Pero id preparándola porque será el siguiente podcast. Me despido. Javi, gracias por tu compañía. Un placer hablar siempre de Superman The Movie, y más con vosotros. Alberto, merci por aparecer por aquí. Un placeraco. Antonio, gracias por tu participación. Gracias a ti, siempre. Paco, gracias por tus momentos y tus minutos. Un placer, como siempre. Y sobre todo a Alex, que es fan de Batman y ha tenido que tragarse un podcast de 4 horas sobre Superman. Lo siento, tío, es lo que hay. Oye, un placer, yo me lo he pasado genial. Yo pasar estos ratitos con vosotros para mí siempre es agradable. Pues nada, hasta aquí el podcast 97 del Sótano del Planet. Preparaos que en breve habrá el 98 y será un audio comentario muy, muy, muy, pero que muy, especial. Así que un abrazo y nos vemos.